caerán las lanzas, se quebrarán los escudos, aún restará la espada, rojo será el día, hasta el nacer del sol. Una vez más, queridos guardianes, recurrimos a la fantasía en la guarida del Sí. Hoy nos ponemos armaduras y vamos con nuestras espadas bien afiladas para degollar cabezas y realizar los más maravillosos conjuros para que disfrutéis de unas horas del mayor entretenimiento. La guarida del Sí. Hoy comenzamos con lo que hemos visto durante la semana. Esta vez traemos a Xavi Franquesa para que nos traiga sus películas más recientes. En la sección de Elena, hoy nos trae una noticia muy esperada. Ben Affleck es Batman. A continuación tendréis el especial Espada y Brujería y Cougar 19, Elena Oteo, Gref y un servidor. Nos ponemos la armadura y la capa para adentrarnos en las películas más fantásticas. Y como no, esta semana no nos quedamos sin Emperador y también hablamos de Affleck. Que ruja el suelo. Que el mundo se estremezca. Comienza este nuevo podcast de la espada y la brujería en la guarida del Sí. Y que Kron se apiade de vuestra alma. Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza la guarida del Sith. Darth Critics. Lo que hemos visto durante la semana. Y hoy, queridos amigos, ya sabéis que tenemos un programa atípico, pero no tanto. Hoy os traemos también lo que hemos visto durante la semana. Y para ello hemos traído al grandísimo cómico Xavi Franquesa, que lo tendréis que conocer por Paramount Comedy, por todas las obras de teatro que habéis podido ver, en las cuales ha estado él y todos los monólogos y todas las horas que nos ha hecho reír. Bienvenido a la guarida del Sith, Xavi Franquesa. Un placer, fíjate con qué voz también te recibo, ¿verdad? Sí, un poco Darth Vader. Es un tema de la época estival, porque dices, siempre me acerco, no a un aire acondicionado, pero sí siempre a un ventilador, por aquello de mitigar el calor, y me pasa esto, yo duermo debajo de un ventilador, con lo cual me levanto todas las mañanas así. Pero bueno, poco a poco, no hay problema. Claro, culpa del ventilador, sí. Ahí está, me vuelvo a hacer mudo, pero ya. Darth Vader también tenía un ventilador. Exacto. Cerca, por eso. Es mi fuente de inspiración. Pues nada, hoy vamos a empezar contigo para ver lo que has visto durante la semana, así que te vamos a dejar que empieces tú y luego continúo yo, una cada uno. Bien, mira, te voy a decir, soy patético para los nombres y para recordar incluso los actores que participaban, pero fíjate, lo voy a hacer en plan paleto. La última que he visto en cine ha sido la de Brad Pitt. La de Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z, correcto. Y ahora tú me tienes que preguntar, ¿y qué te pareció? Eso, ¿y qué te pareció? Fíjate qué pregunta más buena. Me pareció una castaña pilonga, pero... Y encima cometí el gran error que la vi la vi en 3D, con las gafas del copón y demás. Y yo creo que nos la están colando con el 3D. Fíjate lo que te dije. O sea, creo que se ahorran en detallar cositas para que haya mucho momento que te aturdas, como si te hubieran pegado dos hostias, dos porteros de discoteca, así seguidas, bla, bla, y no te has enterado de lo que ha pasado. Y empieza a haber movimiento, pero no sabes lo que ha ocurrido. Me pareció un poco castaña. Y te digo una cosa, que se vaya a acabar el mundo y le pille este hombre con el fular puesto, cual Pablo Alborán, incorrecto. No tiene nombre, ¿no? No, eso ya es como otra. Claro, imagínate que te quede ese momento Brad Pitt con fular y te quede Pablo Alborán y que te quede solo una hostia. ¿Qué hace? Crea un dilema. Pues la verdad es que seguramente que te ha pasado lo que hemos estado hablando a voz en off, off the record, perdón, que no te gustan mucho los efectos especiales y aquí la verdad es que es una sobreexageración de efectos especiales. Por lo general no me acostumbran a gustar, pero si me los haces, házmelo bien. Es como si me robas, róbame que yo no me entere. Entonces aquí yo creo que sí, los planos así como un poco alejados y tal, y todo ese fenómeno zombie muy logrado, pero a la que se acercaba aquello era... No veías absolutamente nada, no veías absolutamente nada. De todas maneras, volviendo a lo del 3D, sí que es cierto que muchas películas nos la están pegando, pero bien, bien, bien. La están colando bastante bien con el 3D, ¿eh? Y además que yo soy de los que cuando voy al cine siempre me dejo las gafas estas que llegan a casa, con lo cual puede ser que ahora en mi casa yo tenga como 15 pares de gafas 3D. No, si eso va a ser nuestro legado, las gafas en 3D. Ahí está. Y además ya las podrían hacer biodegradables, pero no, van a quedar ahí ya para la posteridad. Bueno, en fin, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, entonces es un auténtico triunfo para ti, Guerra Mundial Z. Sí, cometo el error a veces de que acompaño a alguien a ver una película que le apetece a la otra persona. Grave error, sí. Es un error, exactamente. Pero bueno, en fin. Y luego he visto, ya no esta semana concretamente... Bueno, perdona, me tenías que decir una tú. Sí, sí, ahora me toca a mí que te has colado. Vamos con un revisionado que hoy, bueno, que esta semana se ha estado revisionando, ya que no tengo tiempo para estar atento 100% a una película y no puedo ir al cine porque estas cosas del directo, ya sabes. He revisionado dos peliculones. Uno sí que es un peliculón, que es Blajo Derribado. Bien. Es una película que todo el mundo conoce, que no hace falta explicar demasiado, pero no recordaba la crudeza de sus imágenes y eso me ha refrescado que tengo una rara obsesión sobre la violencia. Hemos crecido con un estilo de violencia de la gente de los 80, desde Bill Dead, pasando por cualquier película en la cual ponían violencia gratuita y ya... No sé, como que lo echaba de menos, ¿no? Y aquí hay mucha violencia. En cambio, en World War Z, que se supone que tiene que haber un montón, no la hay, pero aquí sí. Ahí está. Ahí, a eso vamos, a eso, que es como muy light todo, que parece que no acaba de matar nunca a nadie, como el equipo A, ¿no? Que salen volando mucho, pero matarlo poquito. Eso es. Y luego, como, bueno, voy a decir la otra seguida, porque tampoco voy a hablar mucho de ella, no es un peliculón, ni mucho menos, es una bazofia... Bueno, no voy a decir lo que estaba pensando. Es Conan el Bárbaro, el remake, que de lo único que se salva es los 5 primeros minutos y toda la cantidad de sangre que hay. Exactamente, violencia al fin y al cabo. Volvemos al recurso. Está bien colocadita, siempre nos puede salvar una película, ¿no? Bueno, no, esta ni la salva, porque, claro, viendo también esta, revisioné Conan el Bárbaro, la clásica. Con esa banda sonora impresionante y ese Arnold Schwarzenegger imponiendo con esa cara, con Jorge Sanz ahí de joven y todo rodado en España, ¿sabes? Es curioso. Qué bonito. Sí. Nada que ver. En las 3.000 viviendas y con Jorge Sanz ahí pululando. Fantástica película. Bueno, eso te impresiona cuando eres pequeño. Ya luego la ves un poquito tal pasado el tiempo y ya tomas, lo coges con otra dimensión. Pero bueno, en fin. Ahí está, esa película queda para el recuerdo. No, eso es cierto que Conan, vista ahora, te das cuenta de que mucho diálogo no les dieron a los personajes porque si no hubiera cagado mucho. Correcto. Y es muy, muy visual, sobre todo muy visual. Ahí está. Bueno, de eso es un poquito también lo que se trata, ¿no? Es más en esa época. Sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué has visto tú? Último que he visto en cine, porque luego te voy a hacer también un revisionado que he hecho hace poco, pero primero te voy a hablar... De esta trilogía fantástica de, bueno, fantástica para algunos, para otros no lo sé. Son Julie Delpy, Ethan Hike o Hawk Hike, que nunca he sabido cómo se pronuncia, si es Ethan Hawke. Ethan Hawke, pues, ni para ti ni para mí, vale, correcto. Antes del anochecer, había visto las otras dos. Fíjate que yo tampoco soy muy del cine romántico americano y demás, de comedia romántica americana y demás. Esta le daba un puntito diferente. Reconozco que esta tercera, que es el cierre de la trilogía, parece una castaña a priori, y luego se soluciona con una escena que dura unos 10 minutos genial entre los dos. Con lo cual, solo por eso yo creo que ha valido la pena. Es el cierre de una trilogía, las has visto hace mucho tiempo. De hecho, creo que entre ellas tienen más de 10 años de diferencia entre la primera y la última. Con lo cual, bueno, pues siempre apetece ver cómo acaban una obra que estaba por acabar de alguna manera y que ha durado más de 10 años, ¿no? Y luego he estado visionando otra vez Snatch, Cerdos y Diamantes. Peliculón. Eso es un peliculón. Igual yo, este es más mi cine también, yo creo. Sí, verdad. Yo soy muy de los Coen, muy de Tarantino. Yo eso ya, incluso te podría decir que de repente me gusta mucho, ¿cómo se llama este ser judío que se casó con su hija? Ser judío que se casó con su hija. Esto parece una pregunta de un trivial. Con gafas de pasta. Woody Allen. Woody Allen, correcto. Te estaba poniendo a prueba. ¿Sabes que yo, fíjate, que soy muy lerdo y no me salen los nombres muchas veces? Tengo la referencia exactamente, te podría decir hasta el número de pie que tiene y de repente no te viene el nombre. Pero eso es normal. Somos hombres, entonces... Es un poquito mi cine. Ese es un poquito mi cine y yo podría vivir solo de ver esto. Ah, perdón. También vi una película española hace relativamente poco. Fui al estreno de esta película que prometía muchísimo, que la interpretaba Coronado y Kim Gutiérrez, El fin de los días, ¿puede ser? Sí, El fin de los días, sí. Bueno, pregúntame qué me pareció, por favor. Pregúntote qué te pareció. Bien, me pareció que todo pintaba muy bonito hasta que en algún punto a la persona que tenía el guión se le cayó el guión en el suelo, se le desordenaron unas páginas y tuvo la obligación de inventarse un cacho de la película donde aparecía un oso enorme contra el cual luchaban en una iglesia. Entonces, a partir de ahí, la película se desmoronó completamente. Una película que prometía mucho de inicio. Mm. Una superproducción, además para ser española. Y de repente hay un momento del guión que hace... ¡Uah! Y cae y se pega una hostia. O sea, cae estrepitosamente y se pega una hostia brutal. Totalmente de acuerdo. A veces, sin yo ser un gran erudito ni ser un entendido en tema cine, hostia, puedes identificar rápidamente cuál ha sido el error importante de la película, dónde la película ha caído. Igual te voy a decir que de Tarantino, esta última Django, Desencadenado, de repente me parece una obra de arte, pero de repente como un punto donde la película tenía que haber acabado y el tío dijo, pues no, voy a hacer media horita más. Faltaba la ensalada de tiros. Correcto, yo creo que ahí había un final espectacular, un final arriba con mucho tiro, para arriba, para abajo, no quedaba prácticamente ni tabique en pie. Y de repente parecía que tenía que acabar ahí y no, y de repente siguió bajando la calidad del producto. La escena de Jamie Foxx con el caballo te gustó, ¿no? Correcto, esa es un poquito de historia. Pero bueno, sigue siendo para mí una pequeña obra maestra. A mí me encanta, a mí me encanta. Yo soy también el que pone los peros, pero en fin, todo correcto. Sí, el fin de los días realmente al principio es una premisa muy interesante, ya lo hemos comentado, yo lo he comentado aquí varias veces. Pero no solo eso, en el fallo de guión, sino que apuntaría también que hay un momento de la película que de repente empiezo a dejar de entender a los actores porque hablan como susurrando muy bajito y no entiendes nada. Esto es muy español de cine, ¿eh? Sí, porque sí. Luego en la calle la cosa, los tonos van por otro lado. No, yo ni digo que sean los actores, ni digo nada de eso, sino que no sé por qué habitualmente en muchas películas no se les entiende a los actores. No sé si será el equipo de sonido o qué, porque luego en teatro se les escucha muy bien, luego los actores de doblaje son la leche, bueno, de todo, pero... La verdad es que tenemos un muy buen doblaje aquí en España, a pesar de que... una película puede perder enteros por culpa del doblaje y ojo, no digo por culpa del mal doblaje, que en ocasiones también puede ocurrir, pero en España se da poco, sino porque hay películas que sí que es cierto que no se pueden ver dobladas por la característica del personaje que interpretan. Hay muchos matices en el lenguaje de un personaje, incluso en películas como por ejemplo esta última de los... ya te lo diré... La de los nazis. La de Malditos Bastardos, sí. Malditos Bastardos, correcto. Esta peli la puedes ver doblada y es impresionante, pero si la ves en versión original, claro, la cosa ya es... Hay mucho tema de acentos, mucho, mucho, mucho. Entonces, claro, esto a la hora de hacer doblaje con el tema de los acentos y esos matices y demás... Se te va Vicky Cristina Barcelona siendo una mierda de película, habiendo de Woody Allen, siendo una castaña de película. Reconozco que es menos castaña, intentando salvar algo, si la ves en versión original. Si la ves doblada, la película ya es que no es como de repente si te hubiera dado un marichalazo leve, ay, que no sabes por dónde van los tiros, ¿no? O sea que, pero bueno, o sea que tú les das segundas oportunidades a las películas, ¿eh? Hombre, no, no, intento, igual que de repente soy muy rajón, porque yo si tuviera un grupo musical nos llamaríamos The Criticans, soy muy rajón, pero luego intento visualizar en positivo muchas cosas para saber por qué no me han acabado de gustar, ¿no? Hay cosas que ya las sé de inicio porque no me gustan y hay otras pues que bueno, igual buscando pequeños matices y tal, podrías encontrar la clave, ¿no? Uh-huh. Entonces, vale, pues vamos a, pues yo creo que vamos a pasar de película, que ya creo que me toca, ¿no, Xavi? Vale, vamos a ello. Vale, pues voy a comenzar, voy a continuar con los revisionados Star Trek. Porque tengo tres revisionados recientes que son, he ido así, en este orden, no te asustes. De la cuarta a la quinta y de la quinta a la tercera de Star Trek. La verdad es que no voy a comentar todas ellas, sino quiero decir que gracias a Star Trek y en la oscuridad he descubierto un poquito Star Trek y tengo que decir que me ha gustado mucho más de lo que me podía gustar de chaval. Aunque también hay que reconocer que hay alguna película como la tercera, que es La búsqueda de Spock, que es un poco infumable, no, lo siguiente. ¿Sabes lo que pasa en la película? No, cuéntame. ¿Qué van a buscar a Spock? Pedazo de guión. Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresón, ¿no? Sí, el título es muy spoiler. Entonces, bueno, pues ya pasando de los revisionados, que tengo que decir que me han encantado, sobre todo por ver esos efectos especiales tan cutres en muchas, muchas, muchas ocasiones. Y voy a comentar lo que es la película Star Trek en la oscuridad, que esta sí que me ha gustado mucho. A mí JJ Abrams me parece un genio. Eso depende de cada uno de los gustos, evidentemente. Este es un director que tira mucho por la ciencia ficción y a mí la ciencia ficción me encanta, la adoro. Y esa es una buena premisa para entender a este director. Luego ya también ver que es un fan de ambas sagas, tanto de Star Trek como de Star Wars, y que va siempre a meter guiños de esas dos sagas, no solo en esta, sino en todas sus películas. Dicho esto, hay que decir que los actores están geniales. El Chris Pine ha sorprendido a mucha gente, pero es que Benedict Cumberbatch, que es el mítico Sherlock Holmes de la serie de la BBC, y ahora el dragón Smaug en El Hobbit, lo hace que es espectacular. Quédate con este nombre, Xavi, Benedict Cumberbatch, porque ese actor es muy bueno. Apuntando estoy. La verdad es que hace un Khan mejorando al original por mucho y las escenas en las que salen en pantalla se lo come todo, esa cara, esas expresiones, ese registro facial que tiene, es como ver a un Jim Carrey controlado. Para que lo dijéramos, no sobreactuado, sino muy controlado, muy mimetizado con el personaje. No vas a ver a Sherlock Holmes, sino que vas a ver a Khan. Es una pasada, es una barbaridad. Correcto. Ahora que has hablado de Jim Carrey, que has dicho con Jim Carrey, pero controlado. Siempre tengo el problema con Jim Carrey, que de repente, incluso siendo, me parece un cómico genial, de repente es tan histriónico que te genera un rechazo de entrada. Y solo lo he visto bien en yo mismo a Irene. ¿Lo digo bien? Sí, lo dices bien. Correcto. Quizá es la única película... Y Man on the Moon, que eso sí que me parece un peliculón, o sea, me pareció que estaba como haciendo de sí mismo. Si es una película que no habéis visto, yo os la recomiendo. Va sobre la es una especie de es un biopic, ¿no? De un cómico. De otro cómico americano que bueno, fue una leyenda ahí, un incomprendido por otra parte, luego me saldrá el nombre. Y cuando vi la película dije, hostia, ya estamos haciendo de Jim Carrey otra vez, hostia, cómo me está costando. Pero ojo, es que luego vi el documental de la vida real de este pájaro y dije, hostia, es que lo ha clavado. Y ahí entró en otra dimensión Jim Carrey para mis sentidos, que es un actor impresionante. O sea, es un actor impresionante. Pero bueno, el actor que dices tú de comedia es Andy Kaufman. Andy Kaufman, correcto. Mm. Tengo ahí unas lagunas mentales. Y fíjate que me he drogado. No me he drogado mucho de joven. No, pero no, bueno, pues qué suerte. De todos modos, sí que tengo que decir que Jim Carrey ciertamente tiene muchas películas que a la hora de contenerse lo hace muy bien, pero cuando ya se vuelve loco... Se vuelve loquísimo. Le tengo muchas ganas en Kick-Ass 2, a ver qué hace, a ver qué pasa. A ver qué ocurre con él. Y no sé si tienes alguna más o acabo yo. No, yo, acaba tú, porque las demás te puedo decir que al tener sobrino me he comido mucho cine infantil, que ya me estoy formando mi propia opinión sobre las castañas que vemos, o alguna cosa. Te digo también, en cuanto a cine infantil, que me he comido estas últimas dos temporadas alguna toñina considerable. Uh-huh. He comido alguna toñina considerable. Afortunadamente muchas veces ya llevas el iPhone y te sientas muy atrás para cuando ya has desconectado completamente de la película. Incluso mi sobrino, que a veces se me gira y me dice, menuda castaña. Ya él con este lenguaje, menuda castaña nos estamos comiendo. Hombre, yo salvaría cualquiera de las Toy Story, que además han ido increciendo. Van de menos a más, de la primera, segunda, tercera. O sea, la cosa ya es impresionante. O sea, para mí, yo ya lo podría meter dentro de mis películas, mi saco de películas favoritas, incluso te diría. A pesar de ser teóricamente cine infantil, ¿no? Pero bueno, luego hay otras castañas fantásticas que hacen ahí que ya quisiera no comentar, pero claro, que me he comido. En los últimos años me habré comido como unas 15. Pero cuéntame una, por lo menos, la más reciente, la castaña más reciente de animación que te hayas comido. La más reciente de animación. Es que he querido olvidar incluso el nombre para no tener arcadas luego cuando llego a casa. Pero se trataba de una chiquita en la Edad Media. No, en la Edad Media. La Edad de Piedra, los Croods. La Edad Media no. ¿Recuérdame el nombre? Los Croods. Los Croods. Pues eso es lo que hacía mi cerebro cuando lo veía. Croods. Fatal, porque encima todas tienen una misma estructura y parece que las dibuja el mismo tipo, incluso los personajes principales, que bueno, hay una manera de dibujar muy concreta, estupendo, ¿no? Y preservemos esa manera de dibujar, pero coño, no me hagas a todos los protagonistas, me los hagas pelo panocho, con el pelo, o sea, vamos a darle un poquito variación. El abuelo, el padre gordo, la madre, déjate ya a nivel de estructura y que no nos llevan a nada, ¿no? No nos llevan a nada. Aunque Avatar podría haber sido perfectamente también una película de hecha. Bueno, de hecho ya está un poco así, pero bueno, podría ser una película de animación para niños. No empieces por ahí porque la gente empieza a discutir sobre qué es animación y qué es captura de movimiento y se separa. Pero yo no, la verdad sigo pensando que es realmente prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que hay un actor detrás y en animación no lo hay. Entonces yo creo que también es prácticamente lo mismo. Es que le captan el movimiento, le captan la mirada, pero bueno, al fin y al cabo estás viendo una película de Disney o de Pixar o como le quieras llamar. Vale, pues entonces voy a acabar yo con una que he visto que te voy a recomendar, porque no es de ciencia ficción y sé que tú, bueno, tienes tus reticencias y no tiene tampoco demasiado efecto especial, la verdad. Es Ahora me ves, que la gente hay de todo. Hay gente que la pone muy mal, hay gente que la pone muy bien, que si es un engaño, que si es una estafa, que si es muy divertida, que bueno, es un entretenimiento. El cine es entretenimiento y esta película no pasa de eso. Es una película muy, muy entretenida. Habla de un grupo de magos que están pues cada uno por su lado y una persona los reúne para hacer un espectáculo. Y en su primer espectáculo lo que hacen es robar un banco que está al otro lado del mundo. Bueno, pues ellos están actuando en París, en Las Vegas, y roban un banco de Francia. Y sueltan el dinero en medio del espectáculo. Entonces ahí viene cómo lo hicieron, que se les puede culpar o no se les puede culpar, porque claro, esto lo han hecho a la vez que estaban allí, no puede ser porque todo el mundo les estaba viendo en el espectáculo. Bueno, ahí empieza todo lo que es la investigación policial, que por un lado pues tienes... Bueno, la dejan un poco de lado, es interesante, pero la dejan un poco de lado. Pero aquí lo que mola son los trucos, cómo hacen los trucos y el carisma que llegan a tener muchos personajes, porque J.C. Eisenberg, que es un tío que a mí nunca me ha gustado, aquí lo hace muy bien. Mark Ruffalo, que desde Hulk a todo el mundo le encanta. Bueno, desde Hulk, desde Los Vengadores, a todo el mundo le encanta. A mí me parece que no está mal. Y Woody Harrelson es que a mí siempre me ha gustado, le tengo mucho cariño. Sí, sí, correcto, correcto. Y luego están por ahí Michael Caine y Morgan Freeman, que ya son dos pesos pesados de la interpretación, que se ponen en la pantalla ya con 10 minutos que ellos estén ahí. Al menos te los miras. Sí, sí, al menos ya tienes ganas de verlo. Entonces ya es suficiente. Pero bueno, si la premisa no os ha parecido suficiente, os digo que a los que odian los efectos especiales de esta película les va a encantar, porque no tiene demasiados. Tiene dos o tres que sí que cantan. Y bueno, igual te puede sacar un momento de la película, porque yo no entiendo. Sí que es verdad que hay gente que se queja de todo esto, pero yo no entiendo por qué en un tanque de agua vamos a poner pirañas y las vamos a poner en CGI. Coño, tenemos unas pirañas muy buenas hechas por animatrónicos y quedan muy bien, ciertamente. Los animatrónicos también son efectos especiales y quedan visualmente mejor. Es otro tipo de efecto especial del cual yo soy más partidario. Yo depende, porque hay animatrónicos también muy, muy cutres. Porque... Pero tú también tienes que tener un poquito de rigor para ese tipo de historias. Sí, sí, son detalles pequeños que se pueden hacer. No me metas a detrás de porque es que me chirría siempre la animación. Ya, pero eso pasa con todas las técnicas. Siempre se han sobreexplotado. Los animatrónicos en los 80 se veían hasta en la sopa. Pues aquí va a pasar lo mismo con el CGI hasta que deje de explotarse y venga otra nueva tecnología. Es lo que hay. Correcto. Pero fíjate como Tiburón, ¿eh? Cómo te la colaban en un momento dado con Tiburón, y de repente, imagínate la saga Tiburón hecha con este tipo de animación, ¿no? El 3D y la hostia bendita, pues igual tampoco sería ni lo mismo, ¿no? No corras. Pues me gusta ese puntito retro de las cosas, o a lo mejor en la inocencia, en el momento que las veíamos también, ¿no? Que eso también puede ocurrir, porque evoluciona la tecnología a la misma vez que evoluciona nuestros sentidos y nuestra manera de verlo, ¿no? Entonces, bueno, pero ya te digo, estoy teniendo un problema con los avances en la tecnología del celuloide, ¿eh? Estoy teniendo un problema porque no me acaba de encajar. Por eso prefiero ver películas de este estilo, ¿no? Que igual que tengan sean menos propensas a irse a tirar de tecnología, ¿no? Uh-huh. Si tú me recomiendas Ahora me ves, pues la iré a ver, efectivamente. Sí, yo creo que te puede gustar. Pues nada, Xavi, ya hemos acabado lo que hemos visto durante este tiempo pasado, esta semana. Y nada, espero que te pases por aquí en otro momento. Hombre, lo que haré, vendré con deberes hecho, me encerraré una semana en una sala de cine, cual friki loco, con ganchitos y Coca-Cola, que no me cambien la Coca-Cola cero por la Coca-Cola, porque eso no se lo cuelan a nadie, porque uno cuando ya, lo primero que hacen es menear, diciendo, me la han llenado, si tú ves que te han puesto un vaso ahí, date cuenta, maricón. Bueno, el caso es que haré los deberes, me encerraré en una sala de cine y entonces volvemos a hablar de esto con películas como mucho más de actualidad, si te parece. De acuerdo, no hay problema. O de cualquier otra cosilla, ya podemos hablar. Muy bien, exacto, lo que tú quieras. Pues vale. Muchísimas gracias, Xavi. Hasta la próxima. Y por contactar, hasta la próxima. Chao. Sid News, las últimas novedades. Y continuamos con la actualidad en La Guarida, compañeros. Hoy tenemos a Elena, como siempre, para traernos su sección preferida, ¿verdad? Hombre, ya ves, la mejor que tengo. Tener una sección propia es lo que tiene, ¿no? Sí. Bueno, hoy nos vas a hablar de un actor que se ha metido en una polémica muy grande al aceptar un papel. Y la verdad es que yo creo que le ha venido muy bien a la carrera, al papel y a todo lo que le venga por delante. ¿De qué estamos hablando, Elena? Ay, a ver, ¿cuál ha sido la noticia de finales de agosto que a todo el mundo ha traído de cabeza, que ha aparecido en todas las noticias y que hasta Change.org tiene su momento también clave? Pues que Agatha Ruiz de la Prada ha hecho un vestido negro. No, Ben Affleck ha aceptado ser Batman. ¡Qué pedazo de batostión! ¿Te has roto algo? Pues no sé, Batman, pero ha sido para habernos matado. ¡No jodas! Batman-Bruce Wayne. ¡Oh, Dios mío! ¡Levántate, tierra! Madre mía, no sabes, bueno, claro que lo sabes, todo el mundo sabe el aluvión de noticias que ha habido con, al saber todos que Ben Affleck se va a convertir en el próximo Batman, que va a aparecer en Man of Steel 2 y luego en siguientes películas y, como no, en la Liga de Justicia. Bueno, pues entonces, ¿qué nos vas a traer sobre la noticia? Porque como bueno, ya la noticia la sabemos todos... A ver, la noticia todos las conocemos, pero ¿y las reacciones? Porque claro, hay reacciones muy variopintas, tenemos a los amiguitos, a los que no, a la gente de a pie, fans, no fans. Aquí ha comentado todo el mundo, porque claro, ¿qué pasa? Que lo que pasa en verano, pues que lo de Gibraltar nos da igual, pero lo de Batman ahí, estamos ahí en ello. Lo de Batman es que nos duele a todos, es que duele mucho, pero es bueno, del mundo entero, claro. Sí, ya ves. En fin, vamos a empezar con... Porque, a ver, todo empezó una mañana que tú te levantas y ves que en Twitter es trending topic Ben Affleck, Batman y Matt Damon. Dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué Matt Damon? Ah, amigo, porque cuando se supo la noticia de que Ben Affleck iba a ser Batman en Twitter, pues las gracias eran, pues claro, que ¿quién iba a ser Robin? Pues Matt Damon. Y bueno, bromas aparte, Matt Damon, claro, lógicamente hizo una entrevista, creo que fue en la India, y le preguntaron por lo que estaba pasando con Ben Affleck. Y Matt Damon lo tiene muy claro. Él cree que va a ser muy grande, que va a ser fantástico, que va a haber un montón de gente quejándose, aunque haya un montón de gente quejándose en internet, que a él le parece muy raro eso. Que para él, él ve que Ben Affleck es el verdadero Batman. Luego también, ante las críticas, dijo, a ver, si alguien vio Argo y todo el trabajo que ha estado haciendo últimamente es mucho más matizado, interesante y sobre todo más difícil que hacer Batman. He ahí la crítica que he escuchado en muchos sitios, que Batman no es Casablanca. No, no, está claro, y tampoco es un esperpento de matices, ni Bruce Wayne, ni Batman bajo la máscara, pero sí que es verdad que la gente se refiere a ese punto Bruce Wayne cachondo que claro, Christian Bale lo llevaba muy bien y que aquí Ben Affleck puede recordar a viejas glorias del panorama romántico, ¿no? Entonces ahí la gente pues le tiene un pelín de miedo. Pero yo creo que si alguien le conoce realmente, efectivamente es Matt Damon. Y ya han tenido muchas peleas y reconciliaciones. Y bueno, sí que también lo ha dicho al público, vete a saber lo que dirá en sus interiores, pero realmente yo confío que pueda hacer algo bueno, no sé, ahora ya me he pronunciado, pero realmente claro, yo creo que puede salir algo bueno, nunca se sabe. Es que ¿sabes lo que pasa? Lo que he estado escuchando y viendo, todo el mundo que el mundo que dice que puede hacerlo bien, no dice en plan, lo va a hacer bien, sino, venga, vamos a dar una oportunidad al pobre chaval, que sí, a lo mejor no lo hace tan bien, o sea, no lo va a hacer tan mal. Eso como Daredevil, claro. Entonces ahí todavía están dudillas, pero vamos, Ben Affleck está, vamos, contentísimo. No, todavía no tenemos su punto de vista, no ha dicho nada, pero lógicamente se está frotando las manos porque un proyecto tan a largo plazo pues te hace que tu hija vaya a muy buenos colegios. Bueno, también no hay que olvidar que Daredevil, ya justo ahora mismo han pasado 10 años por ella y creo que deberíamos de evolucionar y de ya pasar página, ¿no? No, a ver, si deberíamos, pero cuando a ti te dicen de Ben Affleck actuando, ¿cuál es la primera película que se te ocurre? Pues... es que es inevitable. Daredevil, pero bueno... Es que Daredevil, aunque lleva 10 años, está en la mente de todos. Y si tú le pones como un superhéroe, lógicamente, las críticas hacia que había hecho ya otro superhéroe. Que también es verdad que ha madurado. A ver, ciertamente en algo hace un papel contenido, pues es que a mucha gente no le gusta. Claro. Porque realmente no hace nada, es un papel contenido y sí que tiene sus muecas más controladas y no llegan a cansar tanto, ¿no? Claro, a ver, también estamos hablando, bueno, y también lo decía Matt Damon, que Batman va con una capucha. O sea, a quien diga que Ben Affleck es un carapalo, pues bueno, lo sufrirá solamente cuando sea Bruce Wayne. Que esperemos que sea mucho, muy poco. Cuando es Batman le tapa casi toda la cara, habla ahí en profundo, susurra y tal, y bueno, y hace cositas. Entonces, pues a lo mejor eso le puede ayudar. Claro, la parte difícil para Ben Affleck, bueno, para cualquier actor, sería la parte de Bruce Wayne, sobre todo teniendo a Christian Bale tan cerca. Yo apuesto a que casi no se le va a ver, pero bueno. Continúa con las reacciones. Continuamos. Bueno, al final Matt Damon, claro, le tuvieron que preguntar que si iba a hacer de Robin. Y salió así como del este en plan, no, porque es que yo soy más mayor que Ben Affleck y claro, pues Robin es más joven que Batman. y nada, bueno, y salió ahí como pudo. Pero que no, que vamos, que él no va a hacer de Robin. Lo ha dejado muy claro y que no, que estaría muy bien, pero que no. Bueno, tenemos a otro, que esta también es curiosa, porque no, yo soy un poco malvada y no sé por dónde tomarla. Joss Whedon, director de Los Vengadores 1 y 2, a través de la cuenta de Twitter comentó: Ben Affleck arrasará, tiene los músculos, no sé dónde, pero según él los tiene, tiene el mentón, eso es verdad, solo necesita el material. Affleck y Cavill cara a cara. Muy bien, tengamos en cuenta que la siguiente de Man of Steel 2 se estrenará en 2015. ¿Qué se estrena en 2015? Los Vengadores 2. ¿Y qué está pasando? ¿Joss Whedon está diciendo bien, bien, bien, no va a ir nadie al cine a verles? ¿O en realidad está dando su punto a favor? Yo creo que está dando su punto a favor, ¿eh? Yo creo que está dando lo que quiere oír el público. Sinceramente no creo que se quiera pronunciar mucho, pero como es el creador de la película de Los Vengadores, o sea, pues se tiene que pronunciar y no va, no es va el rival directo, claro. Entonces, bueno, ha tenido que salir como han tenido que hacerlo. Eso es, yo creo que lo ha hecho muy bien y punto. Luego tenemos a, claro, los antiguos Batman también tienen que hablar, pero no, no sé yo si deberías. Que haya hablado, no, aquí tenemos Val Kilmer, ese gran Val Kilmer en la tercera película de Joel Schumacher. ¿Esta es de Joel? Sí, creo que, o no es de Joel Schumacher, bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, la tercera, la de Batman y Robin era. Yo ando muy descolocado, no, con Batman, la tercera y la cuarta. Batman Forever. Batman Forever. Muy bien, pues Val Kilmer dice, denle una oportunidad a Ben en su cuenta de Twitter. Y así lo deja. Es como, sí, Val, a ti también te den una oportunidad y no repetiste. Pues igual, pues hay, sí, que darle, sí, una oportunidad a Ben, porque, a ver, es Batman. Y la más esperada de todos, Josh Clooney. Josh Clooney estaba paseándose por un festival, creo que era por Venecia, y entonces, pues claro, van todos los periodistas a preguntarle. Y Josh Clooney se va a adelantar y dice, que ya sé que me vais a preguntar algo, y le empiezan a preguntar por Siria. Y dice, ¿cómo? Y dice, ay madre, yo creía que me ibais a preguntar por la elección de Ben Affleck para Batman y no por Siria. Y así fue como no comentó. Se fue ahí a pies puntillas, bueno, que de Siria no pienso hablar, que ya para eso está Obama. Y se piró por ahí. Tenemos que recordar... Yo creo que hace bien, ¿eh? No sé. No, totalmente. A ver, estamos hablando de que todo el mundo sabe que Josh Clooney es muy político. Y un festival de cine no es lugar para poder hablar de un conflicto que está siendo tan... No quiso ser sensacionalista y lo dejó ahí. Lo que pasa es que dio una contestación un poco sensacionalista a lo Tony Stark, ¿no? Ya, totalmente. Pero es que fui Batman. George. Ya. Claro, hay que recordar que cuando en su momento George fue Batman... bueno, esa creo que ha sido la peor película de la franquicia entera, en mi opinión. También. Y claro, él en su momento dijo que para él fue muy fácil interpretar a Batman, porque ahora ya está establecido que no importa quién esté bajo la máscara del murciélago, sino que lo importante es la máscara. Esto fue lo que dijo cuando se promocionó la cinta. Y luego a los años siguientes, reconoció que fue un error interpretar a Batman. El error no es interpretar a Batman, el error fue interpretar a Batman en esa película. Yo creo que sí. Fue todo el conjunto. Bueno, que no pega para un buen Batman. Para mí, vamos. No estuvo muy, muy acertado. Y bueno, lo que todos estáis buscando, las contras. Solamente no he ido a por todas las contras porque hay un montón de páginas españolas, las blogs, tal, que hay un montón que te puede poner mil y una. Hay gente que te dice los que sí que podían haber sido y tal. Bueno, cada uno tenemos nuestra opinión. Al final, pues es lo que hay. Pero lo que lo engloba todo es, ahora ha aumentado más el número, pero son las 70.000 personas que han firmado una petición en el sitio change.org pidiendo que Affleck no interpretara a Batman. ¿Por qué? Puesto que sus dotes de actor no dan ni de cerca de ser creíbles como Bruce Wayne, y él no va a ser justicia, no va a hacer justicia al papel. ¿Qué te parece? Me parece aberrante, pero subiendo, bueno. Ha ido subiendo. Sí, lo sé, lo he seguido, pero me parece totalmente aberrante. No justifico este tipo de protestas, pero ni mucho menos. Y más que nada porque no son, ¿cómo decirlo?, en un sentido naif, un poco inocentes, ¿no? Esto va a hacer daño, claro, a la gente en general, o sea, yo creo, vamos, es una... Claro. No es broma, o sea, esto se lo están tomando en serio, no es como pedir que doblen Dragon Ball en español, por ejemplo. Claro, o sea, estamos hablando que change.org es una página donde se te hacen peticiones... Pues un rollo más... Sociales. Bueno, se hace de todo. Bueno, sí. Se hará de todo, pero a mí lo que... Cuando llegan esto, a ver, que Ben Affleck no va a poner una bomba... No es tan importante como para a ver, poder... A ver, que es una película, bueno, que van a ser una o cinco, a ver... Yo fui de las primeras que dije, este chaval, ¿qué va a hacer en Batman? Pero una cosa es una cosa y otra cosa es que es derrumbarle. Es que yo me a ver, que a lo mejor Ben Affleck supongo que le resbalará, pero habrá otro agente que a mí, yo me dan un papel y me aparecen 80.000 personas ahí diciendo que no, yo me muero. No, pero también entiendo que la gente esté muy enfadada, eso también hay que decirlo, porque es un personaje que toca a muchos. Muy, muy de cerca y ha tenido unos recientes éxitos, ¿no? Pues entonces, sí. Si se está metiendo todo Dios siempre con que dejar los clásicos que están bien, no los toquéis, pues si pasa ya esto seguido y encima la cagan, pues puede ser el derrumbe, ¿no? Bueno, ya veremos, bueno, ya porque veremos. Claro, estamos hablando de otra franquicia que está empezando ahora con un final de la Liga de la Justicia, así sí, que... Sí, sí, que en teoría pues eso todavía va a ser completamente diferente, ¿no? Nos queda, bueno, ¿y qué más? Bueno, hay que recordar que otros actores también de las sagas de Batman también recibieron sus críticas y luego el resultado no fue tan malo, como las críticas que recibió Heath Ledger por ser, ahora que es el mejor, por su papel en Joker, que ahora se considera el mejor, uno de los, bueno, para algunos consideran que es el mejor Joker de la historia. Y la gente decía que era un niñito guapo. Sí, es cierto, cierto. Y que no iba a dar el papel y tal. Y luego al final el resultado se vio, bueno, fue un gran resultado. Sí, no, sí, realmente no siempre estamos en el poder de tener la verdad. Es que hay que dejar el tiempo que pasen las cosas. Hay que dejar. Pero hay mucho miedo hoy en día por cosas que yo creo que son más irrelevantes. Pero bueno, si te gusta esto, efectivamente... le tienes una pasión, es verdad. Claro, que está bien que des tu opinión, o sea, y está claro, pero hay que tener cuidado, porque a lo mejor luego te equivocas y fíjate, a lo mejor encontramos a Ben Affleck nominado al Oscar como mejor actor por ser Batman, y bueno, eso ya sería, bueno. Y sí, por último, hostia. Tenemos, antes de esta era Change.org, internet y todo esto, antes los fans, ¿qué hacían? Pues mandar cartas a Warner, en este caso. ¿Y qué pasó cuando Tim Burton eligió a Michael Keaton, el primer man cinematográfico de la era moderna o lo que sea, a finales de 80? Pues miles de fans pues enviaron cartas a Warner para expresar su rechazo. Pero vamos, luego al final la película, como sabemos, fue un éxito brutal, recaudó 250 millones de dólares en Estados Unidos. Sí, pero que tuvieron ya su... Pero Michael Keaton sigue siendo rechazado como Batman, ¿eh? La gente sigue mostrando su rechazo. Gente, le fue a ver la gente, pues a mí me gusta. Pero a lo mejor es porque le vi de pequeña y tampoco... Vuélvela a ver. Sí, sí, las he visto otra vez. A ver si se le nota. A ver, se le nota en plan, Alfred, no me encuentro, estoy aquí, que sufrí sufrimiento. No, muy mal, pero bueno. Muy intenso, sí. Sí, y bueno, y lo más esperado de todo, ¿qué está haciendo Affleck ahora? ¿Qué ha dicho? Ha dicho, mira, yo creo que a mí vuestras cositas me dan igual, yo me tengo que preparar un personaje para el rodaje de 2014. Y me apunto a un gimnasio. Y estoy, podríamos decir, ¿se habrá apuntado 8 horas diarias al gimnasio? No, poco a poco, 2 horas diarias. Así llegará algún día, sí. Entrenar primero 2 y luego ya veremos. Que ya podría decirle a su mujer, Jennifer Garner, por favor, entrenate un poquito más. Y bueno, y claro, si Ben Affleck ha apoyado ha aceptado este gran papel, pues ha tenido que dejar otras cosas, que a lo mejor eso es lo que más pena puede dar, porque son cositas que está esperando hacer, yo creo que como director, pero no estoy muy segura. Porque estaba para hacer The Stand, una adaptación de la novela de Stephen King, pues apocalíptica, por supuesto. Y además también Life by Night, la que iba a empezar un rodaje el próximo año, así que ha dejado, por lo menos este rodaje, la ha dejado un poquito tirado. Y nada, y claro, ¿qué es lo más importante para la guarida del Sith y para todo el universo Fusion Freak? Los comentarios. De nuestros fans. Porque yo también tengo fans. Qué bueno. Quítate, pues, Sara Montiel, que vengo yo. Pues sí, vamos a leer los comentarios de los fans de la página Fusion Freak. Si quieres, empiezo yo. Muy bien. Bueno, primero de todo, esto lo inició un fan. O sea, un fan lo inició. Es que ahora mismo no lo tengo. Bueno, lo inició. ¿Quién era? No me acuerdo. ¡Ah! Eso tampoco. ¡Perdón! Pero vamos, alguien dijo: ¿qué está pasando? Ben Affleck como Batman. ¿Esto lo ha confirmado gente o qué? ¿Esto es verdad o no? Y empiezas ya. Sí, y Abraham Ávila Rodríguez nos dijo: pero parece ser cierto, la página oficial de Man of Steel así lo confirman. Luego por aquí empezó a leer, dice José Manuel Marcote, empiezo a leer comentarios similares a cuando anunciaron a Christian Bale y lo de Matt Damon como Robin es un chiste fácil. que espero no ver por aquí. Oh, wait. Aquí hay una chica muy guapa, una fan muy grande, Elena Oteo, que dice, ay Dios, que es cierto. Creo que los de Warner deberían revisionar cierta película de superhéroes protagonizada por Affleck para hacerse una idea, en plan, si era Daredevil. Pero llegó el gran fan de todo, Carlos Pineda. Ya te digo. Joder, Elena, dale un voto de confianza. No podemos cargarnos la película incluso antes de que la hagan, que es verdad. Todos los actores tienen papeles malos, pero hoy estoy flipando con la lapidación que hacen al pobre Ben Affleck. Yo a Affleck le veo de Bruce Wayne, clarísimamente. Además, Bale no era una maravilla y al final todos están flipando con él. Si nos colaron a Michael Keaton, comentario anterior, de Batman, ¿por qué no va a poder funcionar Affleck? Ahí tiene razón. Pues sí, y Ariel Vallejo pues apoya a Carlos. Ya todos están echando peste sobre el pobre Ben y parece que el mundo va a suicidarse. Es verdad que... la catombe. Y hasta que no lo veamos, no podemos saber de qué pasará. Y creo que hay muchos peores actores. Y yo respondí que no iba a hacer más sangre porque realmente no merece la pena. Claro, pero yo tuve que contestar. Yo dije, aquí el jefe del programa no hace sangre, pero yo tengo que contestarme. Y yo le dije, yo vuelvo ahí al tema Daredevil. Dije, a ver, yo solo digo que el papel de superhéroe algo atormentado ya lo hizo una vez y a mí personalmente el resultado no me gustó. En mi opinión, hay mejores opciones que hable. Y Manuel Machado dijo, es verdad, hay que darle un voto de confianza porque en su momento no creo que muchos confiaran en Bale para el papel de Batman y más después de verlo en El Maquinista un año antes. Pero y nos bueno, ponen aquí, una foto. Aquí ya no le dije, pero sí es cierto que Ben Affleck, o sea, que Christian Bale estaba en El Maquinista como un tísico, pero es que eso ya, le había hecho, ya lo ha hecho varias veces, el cambio de pesos. Ahí. El cambio de peso, sí, además lo estuve comentando el otro día con unos amigos, el cambio de peso de Bale cambia de una película a otra era alucinante. En Equilibrium tiene dominado el cuerpo completamente. Es que Equilibrium fue justo un año antes y estaba como un camión. Sí, sí. O sea, que realmente yo sí lo veía como un buen Batman porque sabía que se iba a poner como un camión. Es más, yeah. En la primera no estaba tanto, pero ya en la última ganó muchos sí, kilos. Bueno, pero en la primera no estaba en la primera de Batman estaba más gordito, pero menos musculado. Pero ya en la tercera sí se notaba el músculo más. O sea, no gordito, sino estaba gordito. Me refiero que no estaba definido. Más machacado, sí. Sí. Bueno, continúa con los comentarios. Bueno, Elena. Carlos Pineda dice que los propios, que tiene mucha razón aquí. Los propios fans se van a cargar la película y eso es lo más triste. Puede haber mejores opciones, pero la verdad es que Ben Affleck no es mal actor. Bueno, Daredevil no es Batman y los directores no son los mismos, que también es verdad, porque el director de Daredevil, madre mía, perdón, en aquella película, no son los mismos. En aquella película todo estaba mal y cargaron a Affleck todo el marrón. Además, muchos de los que critican la película de Daredevil o alguna de superhéroes no se han leído el cómic. Daredevil tiene una personalidad, Batman otra distinta. Depende cómo quiera plasmarlo el director. Ahí bueno, realmente aquí le dije lo de Christian Bale en Equilibrium para que viera el personaje como era. Y es que aquí no salió esa película, entonces hay mucha gente que evidentemente no la ha visto. De todos modos, sí que le doy la razón en una cosa, pero Daredevil tiene un carisma diferente, pero Ben Affleck es Ben Affleck, o sea, mucho más registro facial no va a pero tener. Pero a ver, que no pasa nada. Es que tiene dos o tres nada más, pero bueno, los puedes utilizar muy bien. Bruce Willis tiene dos o tres y los utiliza muy bien. Claro, no sé qué programa decían, no sé quién dice que Ryan Gosling es un gran actor si siempre coge papeles contenidos. Bueno, pues lo que les va a la cara. Claro, es saber elegir. Un buen actor no solo es eso, sino saber elegir sus papeles. Claro. Pero bueno, a ver qué pasa, que también nos enrollamos mucho. A ver, ¿qué dicen por ahí? Bueno, luego un tal Asier Aitor Huartestrán dijo, ¿te lo has visto a Bale en Equilibrio, en lo que acabas de decir? Porque Manuel Machado estaba ahí diciendo, yo no le veo y tal, a Bale, y dice, ahí hay un personaje de acción que te cagas y le veía como Batman desde entonces. Pues yo es que como no la he visto, pues bueno, te creo. Pues tienes que verla. Bueno, luego el Carlos la opinión de Carlos, que en plan, como ha dicho por ahí, olvidémoslo, que Bale ya fichó por el Madrid. No, lo ha fichado antes de ayer. Bueno. Carlos, te has adelantado mucho. Luego están hablando de Equilibrio aquí, que tampoco vamos... Bueno, comentan algo de Affleck con Jennifer López. Estos comentarios es que se van un poquito... tal. Luego Manuel Machado dice, por cierto, desmintieron lo de los 50 kilos por ser Batman. Claro, es que dicen que iba a cobrar 50 kilos por ser Batman. Sí, es cierto. Pero no... O Bale. Entonces, pero que no, que lo rechazó, pero porque no quiso. Luego dice, porque si lo rechazó y ahora meten a Affleck, que encima es por lo que veo 2 años mayor y más o menos peor actor que él, pues yo soy su representante y aunque ya sea asquerosamente rico, le cogería y le metería en una película de esas basada en hechos reales donde dos esquimales en el Polo Norte viven desnudos en una cueva. Vamos, una chica Brooklyn Mountain Pero de esquimales, y como el Bale se mete en sus papeles, que le den por... En fin, estos comentarios de... Pues hay gente que no le gusta a Bale, pues no pasa nada. Bueno. Bueno, siguen con el tema. Ariel Vallejo Iturralde dice que quiere a Matt Damon como a la nocturna. Luego ya Darío Ruiz decía que pues ya no será solo Halle Berry la que haya hecho el peor papel de heroína del mundo. Esperemos que Batman tenga más acierto que la gatita. José Manuel dice, me gusta que Michael Keaton también sea trending topic, donde pueden ir los tiros, aunque también lo sea Daredevil. Y a ver qué más. Bueno, José Manuel dice que vio Equilibrio y dice que bien, mola la película. Y hay, bueno, minuto spoiler, señor spoiler, todos sabemos quién es. Ah, bueno, sí, Son Bean, que aparece en el Son Bean, en la bueno, película. Que me fastidiaron Missing porque yo me la quería ver para ver... En fin, ya no la voy a ver. Luego vuelvo a comentar que, a ver, que Affleck no va a ser un bodriaco de Batman, pero que hubiera preferido a otra persona o a alguien más desconocido, porque claro, no veo a Affleck en toda una saga, es lo que me refería. Uh-huh. Darío Ruiz da su voto a favor a Josh Brolin, pero claro, ya no puedo hacer nada, el pobre. Porque dice que la voz está muy bien, porque parece que está metido en una tinaja. Luego Ángel L.P. dice que también prefería a un desconocido. Y la hostia... Antes que hables, la hostia puede ser fina después de ver una buena trilogía. Es que ahí está la clave. Eso sí es verdad. Es que, y además está muy cercana, entonces no sé. Puede ser un fracaso rotundo. Bueno, ya continúa tú. Pues sí, vamos a ir acabando. María Gracia Galán Molina nos dice, yo hubiera preferido a alguien más carismático. Aunque Nathan Fillion es demasiado cómico, era una buena opción. Ay, mamá. Ya, pero es lo que comentamos, está un poco todavía, yo creo que ha pasado mucho por encima de los años. Sí, sí. Manuel Machado Jiménez dice, eso es verdad, como no haya firmado Affleck por 3 películas mínimo, ya lo veo haciendo Downey Jr., quiere más pasta y más y más y más. Bueno, sí, pues es cierto. Llevándose gran parte del presupuesto en pagarle a él o retrasando los rodajes porque está rodando algo o vete a saber qué, y con un desconocido con alguien al estilo Calvin. Pues no habría problemas, le pagas una miseria comparada con otro famosete. Madre mía. Ya. Le haces firmar 5 películas y todos contentos. Yo creo que Calvin quiere decir Cabil. Ah, pero... sí, es cierto. Es cierto. No, quiere decir Calvin. Pone Calvin. Sí, sí, pone Calvin, sí. Respecto a Ben Affleck, habría preferido que dirigiera la película. A ver qué sale. Bueno. Claro, es que ahí está la otra opción. Juanfran Leones nos dice, yo creo que si no buscan a un Batman realista como el de Nolan, no tiene sentido que esté ahí Bale. Eso es cierto. Él lo ha visto y ha escapado, porque la trilogía anterior ha sido una maravilla, pero no tiene sentido en el universo de la Liga de la Justicia. Pues no. Más fantástico, más tirado a Marvel. Pues sí, yo lo veo más como un Los Vengadores. Y Batman no entra en Los Vengadores. Eso es. Con respecto a Affleck y el ejercicio de abogado del diablo, creo que haya pagado por Daredevil. Efectivamente, ya ha hecho un Daredevil. Sí. Y deberíamos darle una oportunidad. Ya estoy aburrido del marido malo como actor, bueno como director. Totalmente. Daniel Blanco del Sol, obviamente, dice, obviamente Batman en su vida anterior fue Daredevil. Yo creo que tiene razón, no sé por qué el comentario anterior dice que separa tanto Batman de Daredevil, realmente sí que son dos personajes muy similares. Yo en les el sentido veo bastante parecido. A ver, que son dos vigilantes que no tienen poderes y luchan contra el crimen, claro, desde sus puntos de vista. Claro, el poder de ceguera rara que tiene con los sonidos, a ver, no es un poder que pueda ser como Mister Increíble, ¿sabes? Eso o sea, es. Como Señor Fantástico, me refiero, de estirarse o desaparecer. Entonces. Además que tiene muchas tramas como su alter ego, que es el abogado, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, vamos a acabar ya con dos comentarios más o tres. Daniel Blanco del Sol nos dice, esto lo hemos dicho. Eso. José Manuel Marco Tejil dice, pues mira que cuando Ben Affleck no era nadie y salía en las pelis de J-Bo el silencioso me molaba bastante. Pues yo ahí creo que molaba más Matt Damon. Es que Matt. Pero bueno, Matt Damon mola más. Ángel Pito Selenito dice, me he quedado topicueto cuando lo he visto en las noticias de la tele, porque ya a estas horas ya había salido en las noticias de la tele. Bueno, sí, fue como... ¡Uf! Esto corrió como la espuma, porque esto es en el mismo momento que se anunció el rumor y luego ya se anunció la noticia, porque primero se anunció como rumor. No sé, sí, pero que fue un rumor, pero que, claro, había sido tan grande que a los 20 minutos estaba ya todo... El pescado vendido. Todo el pescado. Habían ya hecho memes de todo tipo y recurrido a mil cosas. Pero bueno, yo creo que efectivamente yo creo que nos teníamos que pronunciar aquí en la guarida. Me ha gustado que lo hayas traído, Elena. Yo, pero antes de acabar, voy a decir que voy a acabar esta sección tuya, después de que te despidas, con una cancioncita que se llama Me folla Ben Affleck. Me encanta. Bueno, un gran final. Un gran final. Pues nada, Elena. Eso sí que son late nights, no lo que tenemos aquí. Tremendo, ¿verdad? Sí. Nada, ya me despido de ti. Muchas gracias por haber traído esta actualidad tan rabiosa, que ya hace unas semanas que habrá salido, pero bueno. Bueno, pero siempre está bien volver a recordarlo para que no se olvide. No está mal, no está mal. Además, ha sido muy divertido. Y nada, te espero tener en alguna sección del podcast. Vale, pues ya veremos, a ver. Continuamos con el programa, chicos. Hey Sarah, he's got bigger tits. Oh, perdón. Oh, hola. Ah, ¿qué tal? Bien. O sea que tú... ¿Vienes aquí a menudo? ¿A menudo yo? Nunca, siempre a lo grande, ¿sabes? Es que soy el puto Ben Affleck, ¿entiendes? ¿Os gusta el cine? Claro. Veamos, seguro que hay algo que no sabéis. ¿Ah, sí? A ver, prueba. Soy Batman. ¿Qué dices? Sí, sí, la verdad es que, bueno, es complicado, ¿no? Porque después de Val Kilmer, tal, y luego fue Christian Bale, ¿no? Ahora voy a ser yo, y es que va a ser absolutamente explosivo, va a ser una... Ey, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Además, el guión es... Perdona que te interrumpa, ¿qué personaje dices que eres? Batman. Oh, entiendo, pero ¿tú crees que podrás con la presión de ser tal personaje? ¿Qué? Sí, lo haré. Pero no te preocupes, lo verás en 2015 en los cines, chato. ¿Crees que Christian Bale es el mejor Batman? Bueno, a ver, hay veces que le encuentro un poquito, ya me entiendes, sobreactuado. Sobreactuado, ¿no? Claro, por supuesto, lo entiendo. Te voy a decir dos películas que, a ver, ¿qué opinión tienes? ¿Daredevil o Paycheck? Mira que eres tonto, pocholo, ¿eh? Vete a tomar por culo. Ay, pero qué modales son estos. Que te pires. Yo no estoy pasándolo bien con mi nuevo mejor amigo y... ¿Algún problema con mi interpretación? No, por supuesto, nada que ver. Solo quería que me ilustrases sobre cómo alguien que ha hecho esas cacotas tan grandes como tú, como la película esa con J-Lo o la otra de Daredevil, que es la verdadera adaptación de todas las películas de Marvel, con una interpretación tan lamentable que agudiza aún más la versatilidad de tu persona. Espero que se note la ironía en esto. Ahora, en serio, tu problema creo que es más de... Mira, te voy a decir dos cosas que no, por supuesto que crees que Ben Affleck es un mal actor. Es de esos que ¿por qué ven las películas en versión original creen que saben más de cine que el resto? Pero lo cierto es que tú eres el que compra la fotogramas nada más que enero porque dan un calendario. Lo cuelgas en tu salón y crees que sabes más de cine que nadie y tus amigos te idolatran, ¿verdad que sí? O tal vez tomaste dos clases de interpretación en el instituto y por eso te crees Clint Eastwood. Cuando no eres más que el típico que critica a Leonardo DiCaprio por haber hecho Titanic o Romeo y Julieta. ¿Me equivoco? Leonardo DiCaprio, a pesar de que durante años y años se ha empeñado en darnos asco, no lo ha conseguido porque... Se ha empeñado durante años y años en darnos asco y aún así no lo ha conseguido. Además, últimamente ha elegido buenos papeles. Así que ves el chico Morera. Review sobre Django, ¿verdad que sí? Cuando dice lo de Leo. Sí, yo también estoy suscrito. Así que vas a repetir lo que dicen los demás o tienes tu propia... opinión personal. O espera, ¿ese es tu rollo? ¿El de aprenderte reviews por ahí o cosas de cineforums y soltarlas... para impresionar a unas tías en un bar o dejar mal a Ben Affleck? Lo triste de un tío como tú es que dentro de 2 años, cuando salga la película, te darás cuenta de 2 verdades universales y únicas. Primero, que es el mejor Batman. Y segundo, que ese día no vas a follar después de invitar a una chica y gastarte 50 pavos en las entradas y en la cena porque te ha gustado demasiado la película. Justo esa peli me la voy a descargar, mira. Y además la pasaré por WeTransfer a mis amigos para que ninguno de ellos vaya a verla. Mejor. Así más gente verá lo bueno que es Ben Affleck. Pero aún te queda la mejor parte y es que yo voy a hacer de Robin. ¿Te parece bien? Me alegro mucho por ti. Seguro. ¿De verdad? Sí. Sí. De verdad. Sí, más te vale. ¡Que te follen, hipster! Hey, humanos, no os perdáis la guarida del Sith. Estaré ahí. Y si vosotros no lo hacéis, las tinieblas vendrán. Debates de cine. en aquellos tiempos, cuando los océanos separaron el Atlantis y surgió el amanecer de los soles de Aries, hubo una época increíble en la que Conan estaba destinado a llevar la joya de la corona de Acrilonia sobre unas tierras en peligro. Solo los suyos fueron los que muy particularmente pudieron contar su saga. Yo quiero contar todo sobre aquella época de suma aventura. Y suenan los caballos, las espadas se doblan y hoy los Sith se cambian la armadura por una armadura más reluciente y por unas espadas pues como más de metal, ¿verdad, Cugar? Al paso, al trote y al galope y con espadas, kichin, kichin, kichin. Hoy vamos a traer un especial de espada y brujería bastante interesante. Hoy os traemos un montón de películas muy variopintas, de animación, de aventuras y mucho más. Sobre todo porque la mayoría de películas tienen ya unos años, porque ahora parece que no se estila tanto hacer este tipo de género. Se ha perdido un poco ese género que antes sí que se explotaba un poco más. Vamos a ir presentando a nuestros colaboradores que tenemos hoy por aquí, que vamos a empezar por la pequeña, porque ya hemos presentado a Cougar, ¿verdad? Sí. Que es la codirectora. A mí ya me han presentado. Vamos a ir con la peque, que está por aquí, Elena. Clash, clash, totalmente. Estoy con el yelmo, con mi caballo aquí al lado, con mis hechizos de brujería, lo tengo todo preparado. Hasta la muerte, es una gran sí. Es una guerrera. Es una gran sí, señor. Y también hemos traído por aquí a Sedgar Amondé para subir nivel, ¿verdad? Saludos a todos. Sí, yo me creo que me quedo más bien de mago, que yo eso de la puntería la llevo un poco mal. Pero vaya, que en cualquier caso estamos aquí ya con los conjuros preparados y con ganas de quemar un par de cosillas. Y bueno, pues vamos a continuar. Vamos a empezar con las películas, chicos. Empezamos. Vamos a ir por orden cronológico. Hoy va a ser así, pero Elena no se va a librar de ser la primera cada vez que aparece por la guarida. Da igual cuál sea la táctica, el orden, pase lo que pase, siempre le va a tocar a Elena empezar. Has apuesto así, porque ha traído la película más viejuna de todas, Excalibur. Aunque si la más joven, también veo películas viejunas, ¿eh? Bueno, pues hoy traigo, la primera que he traído ha sido la de Excalibur, la que se hizo en 1981. Esta es una película basada en la obra de Sir Thomas Malory, La muerte de Arturo, y bueno, nos cuenta pues todo el mito de Arturo desde que fue engendrado hasta que sacó la espada de Excalibur del yelmo, se convirtió en el rey de ¿cómo se llamaba? Bueno, el rey y Camelot. Es una maqueta. Es una maqueta. Podríamos haberla traído también. Sí. Otra vez. Bueno, y nada, y como todo el mundo sabe, pues ¿qué hay de hechicería? Pues tenemos a Merlín, a Morgana, de caballeros, pues claro, Lancelot, el propio rey Arturo, todos los caballeros de la Mesa Redonda, porque aquí no son 12, como pasa en algunas películas, aquí son más, nos encontramos con mucho más. Y bueno, ¿cómo empieza? Primero de todo, la película fue dirigida por John Boorman, que además, gracias a Wikipedia, hay una información que el tío metió a toda su familia, metió a sus hijos, a sus sobrinos y todo, entonces se comentaba que la película era de la familia Boorman. Bueno, detalles aparte, está protagonizada por Nigel Terry, que hace el rey Arturo, por Helen Mirren, la Helen Mirren de que siempre ha sido parece anciana, pero que no, que en un momento fue joven, que hace de Morgana, que es la hermanastra de Arturo, Nicole Williamson, que hace de Merlín, y Nicholas Clay, que hace de Lancelot. También podemos ver a conocidos como Patrick Stewart, que es el profesor Xavier en X-Men, que hace del rey Leo de Grants. Tiene que ser la leche verlo de joven. ¿Tenía pelo? Igual. Pues es que ahora mismo no me acuerdo muy bien. Yo creo que no, ¿eh? No me acuerdo. Pero yo creo que no. Pero habrá que verlo. Eso me parece que tiene una alopecia de esta. Sí. Buena. Sí, de estos de que a los 20 años dice, uy, cuatro pelos, me los quito. Tiene la misma cara, básicamente. Pero, hombre, claro, tiene menos arruguillas, pero ha envejecido bastante bien. Bueno, también tenemos a Gabriel Byrne, que hace de Uther Pendragón. Y a Liam Neeson, que también es uno de los caballeros y es muy jovencito. Y nada, ¿y cómo empieza la historia? Pues la historia comienza como en el castillo de Tintagel, Uther Pendragon tiene una guerra y entonces y cuando ya está acabando, pues le dice a Merlin que quiere que intente con todas sus artes mágicas seducir a la novia de su aliado, el duque Cromwell. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que Merlin lo hace y entonces, pues, el tío este, Uther Pendragon, se la beneficia básicamente y entonces, pues, la mujer se queda embarazada. ¿Qué le pidió Merlin a cambio? Le pidió que el fruto de ese encuentro, pues, que se lo iba a quedar para él. Y esa misma noche, cuando todo ocurre, pues, es cuando nace Arturo. Y ahí es donde empieza todo. Luego, bueno, pues, podemos ver la espada, cómo se clava, todo el mundo cómo intenta, Arturo ya es mayor, y es como la película de Merlín el Encantador, que es el que ayuda a los bueno, caballeros. Bueno, casi, casi. No, digo al principio, el que ayuda a los caballeros, ¿no? Y entonces, pues, uh-huh. De repente, como se rompe la espada de su caballero, pues él va corriendo y la coge ahí, ala, que no le cuesta nada, y se convierte en el nuevo rey, y así es como va todo. La película, a ver, yo la vi hace una semana, no, bueno, más, hace un mes, o así, en una de la televisión. Y, a ver, como está contada, pues da saltos en el tiempo que a mí me descolocaron un poco. Pero más o menos te queda, tú te vas dando cuenta de cómo van los saltos en el tiempo por el pelo y la barba de Arturo. Así más o menos te aclaras. No, la película envejeció un poco mal, pero a ver, se entiende porque los efectos especiales, pues es que estamos en 1981. Pero yo creo que en su cuando salió, muy bien, ¿eh? Seguro. Tiene 40 años ya esta película, claro. Casi. Y pero vamos, que tampoco dan un cante muy cante, lo que pasa es que utilizan eso, pues colores que parece que se salen de su sí, destellos sobresaturados, sí, pero bueno, mucho verde, mucho sí, el verde sobre todo, no entendían verde mágico, claro, porque es que hay un momento en que la espada se cae al agua o no sé, bueno, pasan unas cosas y como que vuelve a renacer y sale la dama del lago, pues como el mito, y también empieza, eso es como, parece que Campanilla ha llegado y lo ha soltado todo el polvo de hadas, ahí queda un poco mágico rarete, pero bueno, está muy bien. Y nada, bueno, decir que las interpretaciones, bueno, a ver, que lo vi doblado, pero yo creo que por cómo expresan, a mí me da que están un poquito sobreactuadas. No lo sé, que esto es lo que yo... A ver, siempre pasa con el cine ya un poco más, más antiguo y sobre todo con esta película que está más tratada, yo creo, como escenas de teatro, como más teatral, ¿no? Como ese tipo de actuación más interpretativa. Claro, no más natural como ahora. En japonés, que también lo tratan como un teatro. También. Claro. Las películas, sí. Por eso están tan sobreinterpretadas, pero hasta decir basta, vamos. Claro, tú imagínate estar Helen Mirren, y como es así como medio mala, pues entonces tiene una mirada así como ojos muy abiertos, que la coleta encima la tiene como muy tensa, y entonces tiene como un efecto lifting y mirada malvada, que dices, Helen, no. Pero bueno, lo entiendes. Es un bicho, y siempre ha sido un bicho, ¿eh? Siempre ha tenido cara mala. Bueno, yo creo que sí, que realmente es un peliculón que hoy en día... Yo tendría que revisionar porque hay ciertas cosas que se me escapan, pero yo de pequeño me acuerdo que me dejó alucinado el mito de la Dama del Lago. Esas escenas de magia que me dejaron anonadados. Pero una de las cosas que me sorprendió mucho fue las armaduras, ¿no? Que no se las quitan ni para mear. No, es la más brillante. Tú piensa lo que tienen que tardar en quitársela como para quitársela todos los días y luego volvérsela a poner. Una cosa, la Dama del Lago es también familia del director, eso para que lo sepáis. Leche, que está bien colocada. Sí, sí, sí. Lo de la armadura, hombre, yo prefiero esa armadura a lo que salía, por ejemplo, la de los trabajadores a mesa redonda, esta la... ¿Cómo se llama? El primer caballero, sí. Que eran los caballeros de Star Trek, iban todos con el uniforme este, que parecía aquello, vamos, le ponen la nave espacial del Capitán Kirk y van bien colocados ya. O sea, a lo mejor Richard no se sentía cómodo. La puesta en escena de esta película es bestial, está muy bien. Realmente, bien, de hecho, la leyenda artúrica da para muchos cines, series, yo recuerdo la época Príncipe Valiente también, después ya vino ¿cómo se llamaba? La bruma de Avalon. También, o sea, hay mucho género artúrico por ahí, si se puede uno escarbar, ¿eh? Sí, sí, y en animación hay un montón. El Rey Arturo, que te cuenta una historia completamente diferente, que también tiene sus sus orígenes así romanos y no sé qué. Yo cuando ya vi esa empecé a indagar un poco más. Hay bastantes. Hoy en día se podría hacer casi un especial solo sobre cine artúrico. Pero bueno, a mí la representación de la crudeza de esta película, yo creo que hasta el momento en cine de aventuras, así, cine de espada y brujería, no se había mostrado, y es como darle un tono de seriedad, ¿no?, a este tipo de cine. Y el Carmina Burana, eso es una maravilla, la escena con el O Fortuna. Es que además esa canción tiene una fuerza por ella sola. O sea, uno la escucha dentro de lo fuera de la película, la escucha normal y ya de por sí tiene fuerza, pero es que insertarla las películas se ha puesto en muchas. Ah, en Documentos TV, en el programa. Por eso yo la tenía miedo, porque llegaba tin, tin, tin, tin. Y jo, sí, a mí me da muchísimo miedo. Pero luego cuando la ves con la película, ya te coges ya el clima, y que no es como cuando la escuchas sola y no sabías en dónde colocarla bien. Ya cuando la tienes ahí, ya es una mezcla perfecta. Hasta el tema este de Sephiroth de Final Fantasy VII, el One Winged Angel, está basado en Carmina Burana. O sea, es que esa canción es casi para ponerse a indagar, y hay cantidad de cine que está movido por esa canción, ¿eh? Normal. Sí, sí. Bueno, chicos, pues no sé si queréis apuntar algo más sobre esta película. Yo creo que, aunque puedas decir, pero ¿qué es esto de los años 80? Hay que echarle un vistazo porque está muy bien. Mi rey, no pude hacerlo. Excalibur no se perderá. Otros hombres... Haz lo que te mando. Día, llegará un rey y la espada resurgirá de las aguas. Yo voy a apuntar una referencia fuera de cine, si me lo permites, Asier. Si queréis escuchar una canción muy guapa sobre la leyenda artúrica, hay una de un grupo que se llama Blind Guardian, que se llama Talking About the Past and the Future Secret. O sea, el título es Past and Future Secret, nada más. Y es una canción de la historia artúrica cantada por la espada. Ah. Es una balada muy buena. Vamos a pasar, sí, chicos, con la siguiente, que es Conan el Bárbaro, que esta ya vino en el 82 y la trae Seth. El fuego y el viento vienen del cielo, de los dioses del cielo. Pero Dios es Kron que vive en la tierra. Antes los gigantes vivían en la tierra, Conan. Y en la oscuridad del caos, engañaron a Kron y le arrebataron el enigma del acero. Kron se irritó y la tierra tembló. El fuego y el viento derribaron a aquellos gigantes y arrojaron sus cuerpos a las aguas. Pero en su ira, los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla. Nosotros lo encontramos. Solo somos hombres. Ni dioses, ni gigantes. Solo hombres. Y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio. Tienes que comprender su valía, Conan. Tienes que aprender su disciplina. Porque en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. En esto sí puedes confiar. Conan el Bárbaro, ¿qué podemos decir de nuestro amigo Conan? Es decir, ¿quién no conoce a Conan y quién no recuerda a Arnold Schwarzenegger? Sobre todo en esta primera película, cuando estaba hipermusculado, con el taparrabo y repartiendo espadazos a diestro y siniestro. O sea, una de estas clásicas de las de siempre, ¿no? Es de John Milus, que por cierto es uno de estos directores que hay una escena en la que Conan se cae montaña abajo y el pobre Schwarzenegger se abrió la cabeza de verdad. Se hizo un buen corte que le sangraba en la cara. Y otro dijo, no, pero sigue corriendo, se queda muy bien. Y tú ves la película y esa escena, la sangre que sale no es falsa, es la del pobre actor que se la comió entera, vamos. También, bueno, el plantel de actores, bueno, volvemos a tener aquí a James Earl Jones, para variar, haciendo a The Salsa Doom, papelazo, que, doblado por Constantino Romero, por cierto, que para variar también, y muy... muy destacable, Max von Sydow como Osric, y también, bueno, Valeria no es tan... es Sandal Bergman, que no sé, vamos, la destaco un poco por lo que le pasó, que básicamente si os acordáis de la película, Valeria llevaba un maquillaje azul, un tatuaje, pues este maquillaje se equivocaron, no sé si le metían azul de metileno, yo no sé lo que le metieron. La cuestión es que la pobre tuvo que llegar al hotel con la cara maquillada porque no se la podían desmaquillar. Bueno, así no la tenían que maquillar a diario. Iba bueno, con la cara totalmente hecha un tribal perdida, vamos. Bueno, pero así se ahorraban horas y horas y horas de maquillaje. Bueno, horas o minutos. ¿No? Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Seguro que a ella no le gustó ir con por la calle con todo eso pegado, pero bueno... Tenemos a otro actor que es Mako, que si miráis un poco sobre él, también lleva un buen listón. Es de estos actores que está siempre por todas partes. Que hacía las veces de narrador y del mago en la película, que después repitió en Conan el Destructor. O sea, y bueno, también tenemos muy destacable, por lo menos para nosotros, por la época, a Jorge Sanz y Nadiuska, que hacían los papeles de Conan y la madre, pero cuando eran jóvenes, en la primera escena. Entonces, bueno, destacan estas cositas, destaca la historia, si queréis la cuento un poco. Sí, claro, por supuesto, contanos un poquito de qué va Conan, aunque no creo que haya mucha gente que no la haya visto, pero bueno. No, muy por encima, es la típica película de venganza, que a Conan le echan abajo la aldea en las primeras escenas, y todo el resto de la película lo que veremos es a Conan crecer, convertirse en el bestiaco de Schwarzenegger, que además hay una escena justo cuando él levanta la cabeza, que está moviendo una ruleta, una especie de arado, y justo en esa escena levanta y dice, hola, soy yo, aquí estoy ya, soy Arnold Schwarzenegger, con la subida musical de Basil Poledouris y todo, ¿no? Impresionante. Y justo ahí es cuando ya empieza, pues, bueno, vemos todas sus andanzas hasta intentar consumar su venganza, que para saber si lo consigue, pues tendréis que ver la película, claro, si no la habéis visto ya. También, obviamente, es innegable, vamos, ya la he mencionado, la banda sonora de Poledouris, es que, bueno... El tema del asalto a la aldea, yo ese tema lo tengo metido en el iPod, es que me encanta ese tema, es tanto incluso como el de la apertura, porque también son los dos muy buenos, son los dos grandes temas de Conan, pero la verdad es que si te pones a mencionar tracks, hay muchos tracks en esa película que son altamente reseñables y que se han usado en podcast, radio, es que es un temazo, o sea, el Poledouris ahí se lució con esa banda sonora. Para mí creo que la película no es tan buena, yo creo que la banda sonora es un filtro que sube muchos enteros a esa película. A ver, la película tú la empiezas a ver y cuando está ese hombre que levanta la cabeza y tiene el ceño como fruncido y además Arnold Schwarzenegger tenía las facciones súper marcadas, estaba la musculatura muy desarrollada, y es, da miedo, sí, mira qué mirada miedo, de... Miedo. Yo creo era que un bárbaro muy... Eso es, que impactaba tanto verle, y además le echaban aceitillo ahí para que le brillara la musculatura. Era un poco, bueno, al principio la historia de la película te cuenta lo que es el, como has dicho tú, desde los inicios de la infancia de Conan, y te va mostrando unas pequeñas imágenes que hoy en día esas pequeñas imágenes yo creo que es lo que más cansa al principio, porque realmente tú lo que más gusta de esta película es la banda sonora, el Schwarzenegger pegando mandobles y lo bien que sale rodada España en todas las tomas, porque tiene unas vistas a los Señor de los Anillos impresionantes. Es la leche como están las localizaciones. Y esos momentos del principio que te están mostrando que si... le ofrecen a una furcia por ganar un combate, porque si tal, que si cual, no sé. Hombre, pasa un poco como por encima debido a que no le quieren, yo creo, dar demasiado diálogo, porque Conan hablando, pues eso. La escena que mencionas, yo creo que es, te la muestra para que veas que no es una persona. Claro. Que no es tan bárbaro, porque a la chica la tapa, la protege. Pero hay maneras de mostrar cierto tipo de cosas. Bueno, pero era una manera. Te tiras los 30 primeros minutos sin que haya un diálogo. Yo es que creo que no se fiaba mucho de Schwarzenegger hablando, ¿eh? Puede ser. O sea, a lo mejor también es que habría que verla con más detalle. Yo creo que Schwarzenegger por aquellas tampoco sabía interpretar demasiado. A mí, pese a lo que se quiera pensar, Arnold Schwarzenegger es un tío muy listo. Entonces, yo creo que él era culturista y que después, tras esto y alguna que otra, empezó a currarse la faceta de actor para intentar salir, porque hoy en día a Schwarzenegger se le dan papeles sin problema ninguno, y es porque supongo que si nos ponemos a ver sus películas en inglés y a tono pasado, habrá ganado muchísimos enteros con el tema de la voz y de su claro. Interpretación como persona, claro. Hombre, en Terminator también tiene, bueno, la 1 y la 2 tiene cuánto diálogo, 10 frases. Poco. Hombre, en la 2 un poco más, pero en la 1 no tiene tampoco, yo supongo que se le notaría mucho o la ficción y todo, entonces pues... Creo que además tenía un acento austríaco muy fuerte, claro, en la primera película. Muchísimo, sí. De hecho, si os fijáis, en muchas obras, cuando se parodia a Schwarzenegger, le ponen un acento austríaco muy resaltado. No sé si habéis fijado en Los Simpsons. En Los Simpsons. Exactamente, sí. Siempre le marcan un acento muy resaltado, que es que posiblemente en inglés lo tenga. Es que no, lo tiene, porque aún hoy en día le cuesta, pero donde yo más lo recuerdo fue en Depredadores. Uf, claro, Depredadores. En algunas partes es que parece alemán. Pero bueno, es lo que tiene. Es austriaco, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más sobre Conan, chicos. Yo recuerdo que yo vi Conan, pero bueno, vais a flipar. Yo estaba en el colegio y cuando en las clases de filosofía teníamos que pagar multas y nos pillaban con chicle, ¿no? Pues a mitad del trimestre ya el tío nos hizo comprar Conan con todo lo que había ahorrado de nuestros chicles y la estuvimos viendo en filosofía porque el tío decía que era una obra filosófica total, vamos, que iba parándolo a cada cuanto y decía, esto recrea lo de no sé quién, bueno, fue, y recuerdo que esa primera vez fue fatal, o sea, bueno, la primera vez que me duró como 4 clases la peli y me costó verla un montón, luego ya más adelante la volví a ver y ya mucho mejor, ya sin los comentarios del profesor de filosofía. Sin los comentarios del profesor. Es que paraba cada 10 minutos y, bueno, veis que está en la cabaña y ahora, pues, ¿esto quiere significar? Ya decía, mira, tío, cállate ya. Todas las películas se pueden leer entre líneas si uno quiere profundizar. Y obviamente, a ver, Conan tiene un par de facetas profundas, pero vamos, tampoco destaca por ser, o pienso yo que no es de las películas más profundas. Ya me parece más bien que a tu profesor le gustó mucho la peli y como buen los filósofos tienen el problema de que cuando algo les gusta, lo justifican con saber. Totalmente. Entonces, a mí me pasa también, ¿eh? Yo no soy filósofo, a mí me pasa, pero cuando algo me gusta, le intento buscar explicaciones de por qué me gusta y a veces creo que me paso. Y esto es un poco lo mismo. ¿No? Una película que es muy buena, que le gustaría mucho y que leía más entre líneas incluso de lo que realmente después la película a lo mejor Claro, luego la ves, yo la vi después y tranquilamente que sí que puede tener sus significados, pero vamos, tantos, no sé yo, bueno, hay cada cual, pero ese fue, y bueno, que es para verla también, hay que ver, es que, bueno, hay que comentar de Arnold Schwarzenegger, ultra hinchadísimo de... Todo se le notan todos los músculos, está hipermusculado, muy bien. Luego tiene un pelucón bastante enorme, pero bueno, por lo demás todo muy bien. Sí, efectivamente. A ver, lo que pasa es que hoy en día la gente que no la haya visto, si se pone a ver esa película al principio le puede tirar un poco para atrás. Sobre todo también hay cierto tipo de cosas que son la peluquería y el vestuario al principio. Peluquería, más que peluquería, es un pelucón de plástico. No es que sean pelucones, es movimiento. Que parecen jebos de los 80, parecen los cantantes de Europe hipermusculados. Musculados. Es así. Sí. Se quitan los cascos y pierden un montón. Con los cascos, realmente las armaduras son. Dan miedo, eso es cierto. Pero uff. Ahí yo creo que la cagaron un poco. Pero sí, en el resto de la película yo tengo que decir que James Earl Jones es un genio. Nos perdemos aquí en versión doblada su voz, eso es cierto. Y esos animatrónicos convirtiéndolo en serpiente no tienen precio. Se le tuvo que pedir que el médico le pidió que perdiera músculos porque para cuando Conan el Destructor hay un bajón increíble en su musculatura. Y es porque el médico le dijo, tienes tantos músculos que tu propia musculación pectoral te está oprimiendo el corazón. Y te vas a morir, pero porque tu corazón no tiene espacio para moverse. Pero en la época en la que salió esta película, el ver a una mujer guerrera luchar de esa manera, también creó una especie de icono femenino, ¿no? De Valeria. La mujer guerrera, independiente, cada al lado del guerrero. Cada cierto tiempo marcan un punto de inflexión, eso es cierto. Y además es que, bueno, la historia de amor entre ellos dos pues tiene su parte central y es el detonante, ¿no? de muchas cosas. Ajá. No vamos a hacer spoilers de esta película tampoco, aunque tenga más de 20 años, que parece ya mentira. Vamos a continuar, chicos, voy a traer yo una del 82 que es de animación y hay muy poquita gente que la conoce. No sé si alguno de vosotros la habrá visto. Yo soy de aquí de una que sí la ha visto. No la recuerda ahora mismo demasiado bien, pero seguramente que nos podrá hablar de ella también. Esta película te la enseñé yo. Sí, así que claro que me acuerdo de esta película. Se llama El vuelo de los dragones. Esto no puede ser. Los mundos de la magia y de la lógica deben existir lado a lado, sin destruirse mutuamente. Tengan cuidado. Tengan cuidado con sus máquinas. ¿Quién hace tanto escándalo? Es el anciano loco que vive allá arriba. Sus máquinas deben dejar espacio para la magia, o el mundo estará perdido. He oído decir que es un mago. Soy Carolinus, el mago verde. Estás loco. Vuelve a tu lugar. Mi lugar es en todas partes. Pues mi reino es el mundo verde, la naturaleza misma y todos sus habitantes. Estamos hablando de una película de animación del año 82 y que aquí también volvemos a encontrar a James Earl Jones en las voces, porque sabemos que en aquella época James Earl Jones ponía la voz a infinidad de dibujos animados. Y la verdad es que verla en versión original tiene que ser increíble, pero yo la he visto en la versión que todo el mundo ha visto de pequeño, que es en versión sudamericana y es totalmente enternecedora. Nos habla del mundo de la magia, que pasa una especie de crisis porque la tecnología intenta evolucionar y la tecnología desequilibra la balanza de lo que sería el mundo, ¿no? La continuidad de la raza. Entonces la magia, los magos, los cuatro magos, tres de los hermanos, deciden encerrar a la magia en una especie de habitáculo para que se retiren en el descanso, pero hay uno que no, que es el de la guerra, el mago de la guerra, el típico hermano villano, ¿no? Que es increíble, tiene un momentazo cuando se reúnen los cuatro y dice que él no se va a retirar porque dice que los humanos quieren utilizar la tecnología y él les va a mostrar la tecnología de tal manera que se van a destruir entre unos y otros, y él no se va a retirar al retiro porque no quiere dejarles vencer. O sea que la lógica y la tecnología no van a ganar a la magia, sino que la magia oscura va a vencer sobre todo. ¿Derrotaríamos a la ciencia y a la lógica con una estúpida estancia de retiro? Yo no concederé la derrota por ese mundo moderno. Yo no me retiraré a ese paraíso de tontos. Pero no podemos elegir. La inevitabilidad es la magia más poderosa de todas. Yo tengo armas que no te atreverías a usar. El temor gobierna al hombre, evocando todos los oscuros poderes. Infestaré el espíritu del hombre para que use su ciencia y su lógica para destruirse a sí mismo. ¡Ah! ¡Qué estragos causaré! Enfrentaré hermano contra hermano. La ambición y la avaricia dominarán. Y aquellos que no oigan mis palabras pagarán el precio. Le enseñaré al hombre a usar sus máquinas. Le enseñaré lo que una ciencia desvirtuada puede crear. Le enseñaré a volar como las hadas. Y le daré la respuesta final a todo lo que su ciencia quiera saber. Y de nuevo el mundo estará en libertad para usar mi magia. ¡Alto! Me parece un discurso brutal al principio de la película que te deja ya sentado, ¿no? Sí que también la animación es un poco de la época y tiene cosas pues que puede gustar más o menos, como los diseños de algunos de los personajes, como el principal, porque aquí el mago principal te dice que hay que buscar, bueno, le dice la antigüedad, que es como una especie de ente sabio de la magia, que tiene que buscar a alguien pues 777 generaciones más adelante, o sea, en el futuro. Y este resulta ser un chico que era un científico de joven, pero le aburría mucho la ciencia y resulta que se inventa un juego de rol que se llama El vuelo de los dragones y a la vez está escribiendo un libro. Resulta que las piezas y todo son ellos mismos, los magos que están en la historia, ¿no? Y así empieza la película. La verdad es que si no la habéis visto, la recomiendo mucho, y es la fantasía de cualquier friki, ¿no? Como ver, es como una conexión que tiene el humano con esta otra dimensión, y él en su sueño se ha imaginado a la princesa, al mago, sí, y los ha tallado en madera, lo ha hecho las miniaturas. Y de pronto un día se ve atrapado por el juego, por su sueño, por su juego de rol, está dentro de eso él. Eso es muy interesante, porque vive su sueño, vive lo que, pues eso, él había imaginado a esa princesa, a ese mago, pero claro, te lo empieza a contar la historia del otro punto, y tú crees que estás viéndolo desde el mundo de la fantasía, y él lo está viendo desde el mundo realista, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que es como si fuese el elegido, el joven Jedi que es elegido por el equilibrio de la fuerza, que va a traer el equilibrio a la magia y a la lógica. Es muy interesante, y sobre todo tiene otro apartado muy muy interesante, que no se explota demasiado en La espada y la brujería. Aquí se explota muchísimo la leyenda de los dragones. Te explica todo. ¿Por qué vuelan? ¿Por qué tienen fuego? Todo, te lo explica, te lo detallan todo, cómo suben, cómo bajan. Te dan una especie de explicación científica, sí, de por qué sacan fuego, pues porque tienen como una especie de dedalito en el paladar, como un diamante, como, ¿no?, un diamante, que al comer la piedra caliza y soltar el gas, hace como, tienen electricidad, incluso con la lengua, hay imágenes, hay trozos que está tocando con la lengua y le da como un chispazo. Y luego es que ellos se llenan de gas, pueden llegar a crear gas, se llenan y se hinchan, parecen dragones gorditos que van volando por el aire. Sí, son dragones con panza. Sobre esta película, yo también la vi hace relativamente poco por mano de un amigo mío. Y bueno, reseñar cambios de los nombres, que supongo que es por la época también el doblaje sudamericano. Aunque creo, tengo entendido que hay un doblaje en castellano por ahí, pero eso habría que buscarlo. Algunos personajes como Gorbas, el dragoncito, se llaman en esta versión Golpezas, de alguna traducción un tanto sí, peculiar a los nombres. Sí, además es que, no, yo la que he visto es la mítica, la sudamericana, la que no sé si se encuentra en español, pues si se encuentra, que alguien me lo diga, a ver qué tal es el doblaje, aunque he leído en los comentarios de nuestros oyentes que la versión en inglés es bestial, sí, lógicamente. Exactamente, la versión en inglés gana mucho por la... Porque, hombre, es que no nos engañemos, es que James Earl Jones, sobre todo a la hora de coger voces fuertes, así cuando le mete fuerza a su voces... Ese hombre sabe acojonar, y yo supongo que mucha parte del carisma que pueden tener los malos, sobre todo este concretamente, el Osmadón, lo da el propio Jones, vamos, que es que... Es que ya solamente, yo lo he visto en sudamericano, y el Osmadón da un miedo atroz, o sea, tiene un discurso espectacular, y a oírlo en inglés, pues, tiene que ser acojonante. Ponte pañales cuando lo veas, porque eso es de hacerse cajita, ¿eh? Porque, vamos... Sí, señor. Hombre, sí que hay... La historia es muy naif y tiene partes muy inocentes, y te mete mucho, pues, de la historia de los dragones y todo este tipo de cosas, pero yo recomiendo muchísimo verla, chicos. Vamos. Reseñar la banda sonora, que es increíble. La banda sonora es impresionante. Es una pasada. Y además... entre la banda sonora sonando y todos los dragones en el cielo. Es... El estilo de dibujo, para que se haga una idea a la gente, es más estilo dragones y mazmorras, sí, ¿verdad? Sí. Muy conocido no es nada sobre esta película, ya os digo que es una película muy, muy desconocida, pero está dentro del referente de todas las películas de espada y brujería, y está en los top tens de la gente por muchas razones. Sí, porque pero... tiene varios trozos de la historia que son muy interesantes. Yo creo que esta película igual no tuvo más, no se la conoció más, porque tampoco la veo que sea una película de animación para niños. Yeah. Es decir, hombre, los dragones sí son muy infantiles. Sí, lo pueden ver los niños, pero no la van a entender. Hombre, no, la verdad es que no. Para depende para qué edades, yo la veo incluso un poco complicada. Tiene ciertos momentos que además pueden asustar, como pues sí, salen eso, que... escenas de militares reventando bosques y pues eso, intentando concienciar mucho a la gente sobre la ecología y todo. Bueno, yo la recomiendo mucho, aunque hay gente que opinará lo contrario porque es muy ecologista, pero a mí me ha encantado. Bueno, pues vamos con la siguiente, chicos, que también es pues de lo que estamos hablando, ¿no? De espada y brujería. Y nos la trae Cugar. Pues sí. Yo he elegido la película El Señor de las Bestias, que, bueno, es del 82. Y pues creo que poco antes, o más o menos a la par, o cuando yo la vi, me acordaba muchísimo del protagonista, porque es Mark Singer, que es Donovan. Era Mike Donovan. Ver esta película y ¡hala, Mike Donovan y sin camiseta! Pues era como, ¡qué guay! Esta película salen brujas, salen guerreros, salen lucha de espadas. Bueno, voy a contar un poquito de qué va para el que no la haya visto. Hay una profecía en la que iba a nacer un varón, que iba a ser un niño nonato y que iba a traer la destrucción. Por eso había que matarle. Entonces, las brujas van a arrancar ese niño del vientre de su madre, que está nace marcado por los dioses. Bueno, marcado por los dioses, le hacen una marca, como que está marcado, que ese es el elegido, y lo van a matar, ¿no? Lo van a sacrificar para que no se cumpla la profecía. Pero un labrador que estaba por allí ve a la bruja, a las brujas que están haciendo el ritual, y las ahuyenta, y decide aceptar al hijo como suyo y criarlo en su pueblo, con su gente, enseñarle a luchar con la espada, y pues bueno, crece así hasta que se convierte en un jovenzuelo musculoso. Bueno, no está mal el chico, con sus greñas, sus ojos claros, ahí. Está claro que no es un Jason Momoa, no es un ciclado de los ahora, pero sí que se puso fuerte para lo que era en la época, ¿no creéis? Yo creo que sí. Entonces, las hordas de los Jungs, que son los guerreros perversos, atacan su pueblo y pues matan a todo el mundo, y él decide, sobrevive y quiere venganza. Así que empieza su búsqueda para ir a cazar a estas personas que han destrozado a todo su pueblo, quiere acabar con todo. Y él se da cuenta que tiene un don, que es capaz de comunicarse con los animales. Entonces, en su andadura, si cierra los ojos es capaz de ver lo que está viendo un águila que está sobrevolando el cielo. Se encuentra dos hurones que le salvan la vida en una situación un poco comprometida y se los lleva con él. Desde hoy voy a llamarte Codo. Y a ti también te daré un nombre, Podo. ¿Codo? Y Podo. Mis amigos. Codo y Podo, ¿no? Codo y Podo, eso es. Todo el mundo se acuerda de ellos. Sí. Y luego se cruza con una pantera que tiene la nariz rosa. Sí. Y también se une al grupo. Entonces es él solo, el señor de las bestias, con sus bestias, el que pretende derrotar a este ejército de los Jungs, ¿no? Tú eres mis ojos. Sois mi astucia. Y tú eres mi fuerza. Tu nombre es Ru. Por otra parte, en la ciudad lo que se hacen son sacrificios humanos de niños, con la excusa de que es para que los dioses les favorezcan, pero realmente lo que están haciendo es alimentar a las brujas, que son las que le dan las premoniciones y le dicen por dónde tiene que ir y demás. Entonces, es una aventura. Y yo creo que a mí me encanta esta película. Está muy bien, la he visto muchas veces. Luego también aparecen una especie de hombres murciélago. Sí, todo el mundo se acuerda también. Sus alas son capaces de digerir, se mueven así hacia los lados. Tiene ideas muy muy interesantes esta película, y eso le hace pues que todo el mundo se le quede en la memoria, como todas las bestias que salen, todos los prótesis que aparecen, que están para la época muy bien, la verdad. Ajá. Que es, yo creo, que lo que mejor ha envejecido en esta película. Pero los escenarios y el las localizaciones donde está grabadas, pues tiran un poco para atrás. Hombre, al final es igual se queda un poco pobre porque la pirámide esa cuando pues sí, ¿verdad? Se queda un poco pequeña. Parece de parque temático. Sí, que en vez de una ciudad parece un pueblillo. Hay ciertas cosas que yo recuerdo con mucha nostalgia. Y las escenas que has dicho con los hombres murciélagos también son le mete brutales. El momento un poco erótico con la esclava del templo que le ayuda a entrar. El Kiri, momento que se ve el momento pecho. Hay que sea un de poco así 80. Un pecho. Sí, señor. Joder, es que es muy loable. El trozo, además, que a los guerreros los cogen y les meten una especie de moco verde por la oreja y se transforman en guerreros. Les ponen un casco, también, una especie de zombies y van, son destructores, no sienten miedo. Yo creo que es una película para ver y un buen remake pasar de esta buen película rato. Podría estar bien. Pues sí que podría estar bien. Además sale con una especie de tanguita así de cuero con flecos que cuando está luchando se le mueven los flecos. Es que solamente merece la pena verla. Está muy bien. El Señor de las Bestias, a ver, es una película que yo también vi hace mucho, mucho tiempo. O sea, un Mark Singer jovencísimo allí... Espada en mano. Comentar que Tanya Roberts es una de Los Ángeles. Y bueno, comentar también que incluso da origen a una serie y alguna secuela no demasiado buena, según tengo entendido. De esta de cojo el personaje y me lo llevo a Nueva York, que así ahorro presupuesto, como pasó con He-Man y alguna más, que son, no sé, cosas de la época, ¿no? De vamos a meter a la gente en Nueva York a liarla. Sí, yo conocía la secuela, que era terrible, pero bueno. Tampoco conozco la secuela. Sí, va a Nueva York. Uy, eso en tengo un que verlo temporal yo. Y va a Nueva York. Es terrible, pero bueno, pasa habitualmente en varias películas como con Depredador, que bueno, fue en Los Ángeles, pero da igual, es llevar las cosas a las ciudades, ¿no? ¿Qué manía tienen? Sí, pero el Depredador es más viable, no sé, entiendo que ese bicho ataca donde pille, pero sí. Cuando coges, por ejemplo, cosas como lo de Master del Universo, que pasaba lo mismo, Eternia, que es que no tenemos ganas de hacerlo decorado, venga, nos vamos a cualquier ciudad random y nos ahorramos los decorados, porque es que además os puedo decir que si miráis la investigáis sobre la peli, es que fue esa la razón, ¿eh? Ojo, pero porque yo creo que todo el mundo se pregunta, ¿qué hará este tío en Nueva York? Sí, una persona que es pues, como más rural. Todo el mundo quiere llevar, pues eso, como King Kong a Nueva York. Pero también pasa al revés, en aquella época, con las tortugas ninja que fueron al pasado. Pues cositas de esas siempre pasan, es el efecto Fringe, ¿no? El multiverso. Yo creo que además gana mucho He-Man ahí, ¿eh? Porque si llega a ser todo decorado hoy en día, no sé yo si sería lo mismo. Sí, es que realmente en la época era muy difícil. Hoy en día hace un croma y hace maravilla, ¿no? Por eso. Hombre, también el contraste de ¿qué pasaría si He-Man está aquí, en nuestro planeta? Sí, ahora. Un what if, ¿no? Vale. De eso también cómics. Ya tienes ahí guión para rato. ¿Queréis comentar algo más, chicos, para acabar ya con El Señor de las Bestias, Cougar? Pues no, pero que el que no la haya visto, yo creo que se puede pasar un buen rato viéndola. Pues y sí. Los animales son una monada. Pues sí, señor. Y Codo y Podo pues son una llevo monada. Años queriendo tener un hurón. Pues no va a ser así. Bueno, pues vamos a hablar de los siguientes que son todo un mito. Esta es otra de esas películas que yo quería traer porque la recordaba también de cuando la vi siendo joven. Y el revisionado ha sido muy duro. Muy duro. Pero ha sido muy duro, sí. Ha sido muy duro. La película es Los Bárbaros. Érase una vez, hace mucho tiempo, un mundo de salvaje esplendor. Una época hecha para la aventura. Época de tinieblas, de demonios, de brujería. Un tiempo en que hombre, mujer y niño eran gobernados por la espada. Pero una tribu, los Ragniks, tenían un salvoconducto que les permitía viajar por todo aquel mundo. En el alba de los tiempos, su anciano rey cambió una montaña de oro por un simple rubí. La piedra era mágica y encerraba los secretos de la música, de la alegría, del regocijo y de la bondad humana. El anciano y sabio rey sabía que estas cosas eran mucho más preciosas que ningún otro tesoro terrenal. Y así, los Ragniks se convirtieron en la diversión de todo el mundo. Músicos y trovadores eran acogidos calurosamente por donde iban. Adoptaron a unos gemelos huérfanos, Kutchek y Gore, y a una niña llamada Kara, y les hicieron la marca de los Ragniks como prueba de que ellos también pertenecían a la tribu. Y el rubí pasó de mano en mano, generación tras generación, hasta llegar a manos de la joven y hermosa reina Canary, quien se convirtió en la sagrada guardiana de su magia. Y bueno, es italiana y trata de una historia, en cierto modo parecía un poquito a Conan en cierto aspecto, porque se les... Ahora sí, explico por qué. Es un cierto parecido. Es una especie de circo ambulante que lleva unos cuantos... Espera, no. Son un reino, porque son un puñetero reino, que son un circo ambulante. Es continúa. Un reino que viaja en carretas en plan circo. Con su reina y todo. El chamán del grupo... Es como un carnero. Sí, lleva como una especie de cofia en plan egipcio, pero tú te fijas bien y dices, es Adrian Brody maquillado. Así con una nariz muy característica. Y tremendo. Dices, jo, podía ser perfectamente Adrian Brody. Bueno, así que si hacen un remake, yo voto porque sea él el chamán del grupo. Bueno, total, que viene el ejército de los malos y, bueno, se quiere adueñar de una gema que de una piedra, tiene pues, propiedades rubí. Místicas, ¿no? Sí, tiene poder y como no les revelan dónde está, pues se llevan a los niños y se llevan a la princesa. A la princesa la llevan a palacio y a esos niños les tienen en la mina, los separan y los tienen picando piedra. Y se ve un poquito cómo va pasando los años y de repente salen dos... Antes de nada les van amaestrando, cada uno con un casco, para que sientan odio a ese odio casco. Odio a las personas que lleven casco. Pero a ese tipo de casco. Eso es. Entonces se pasa a la secuencia y ves a dos morroscos. Y si Conan era enorme, estos son más grandes. Mucho más grandes, más van pequeños. Van con los pero... brazos totalmente separados del cuerpo, porque es que no, es imposible juntarlos. Son cruasas de sí. Verdad. Y luego también la parte de abajo son unas piernas inmensas, trabajadas. Dices, joder, como cunde el trabajo en la mina. Y además van depilados totalmente, sin un solo pelo, con unos glúteos torneados. Sí, sí. Y bueno, ves a estos dos hombres que casi no se pueden mover y son totalmente bárbaros. Y les ponen a pelear uno contra otro. Sí, porque les ponen el casco que siempre habían odiado y les ponen a pelear entre sí para, pues para luchar, ¿no? Pero bueno, lo que pasa en las luchas, el casco se cae y... ¡Santo cielo! ¿Qué es esto? Fíjate bien en esta cara, cerdo asqueroso. Ya te veo. ¿Así? ¿Entonces puedes decirme qué estás haciendo con mi cara? Gore, no seas idiota. Soy yo, Kutchek, tu hermano. Mientras cerdo, mi hermano ha muerto. A mí me dijeron lo mismo de ti. Anda, si eres mi hermano. Y se reconocen y dicen, ah, pues habrá que salir de aquí e ir a por la princesa. Bueno, realmente les había enfrentado entre sí porque el malo a la princesa le había prometido que no los mataría ni él ni nadie bajo su mando. Entonces, si ella se quedaba con él. Si ella se quedaba con él. Entonces pretendía, pues, lo típico inteligente, que se mataran entre ellos cuando son dos pedazos de morroscos con un casco en la cabeza. Eso es. Pues estos dos bestias escapan, ¿no? Bueno, según se encuentran allí, ya tienen un plan. Ah, pues vamos y rescatamos a la princesa. Que la princesa es gracioso, porque ella está metida en una jaula y tiene tantos collares de perlas como M.A. y alguno más, que no se puede... Es que no, aunque le abras la puerta, no se puede escapar. No puede. Porque eso le tiene que pesar. No sé, tiene un escenón que además dice... No son joyas, son cadenas. Sí, no me jodas. El hombre este, cada vez que va donde ella, pues para... Yo, pues no sé, para seducirla, le hace regalos caros, más collares, más perlas, y ella ya no puede con ese peso en el cuello. Es peor que el anillo único. Bueno, continuemos, porque hay que dar palos aquí. Sí, es que hay muchas cosas. Bueno... El momento en el que están colgados de la cuerda. No hemos acabado de contar la historia que ya acabamos, que realmente aquí lo que tienen que hacer es ir a por un rubí y salvar a la princesa, ¿vale? Es decir, el argumento es cortito. Es así, es no así. Tiene más. Es ir y volver. Pues entre todo esto, ¿aquí qué hay? Pues mira, les intentan colgar y son capaces de poner el cuello duro y hacer ¡oh! y reventar la soga. Se rompe. Sí, aquí, maravilloso. Si en Conan faltaban diálogos, aquí sobran por todo. Pero no solo eso. Eso lo hace uno, pero el otro es capaz de... ¡oh! Con el grito, coge la cuerda y parte el árbol. Y ya no hay árbol donde colgarles. Bueno, eso es un esterón de los esterón míticos. Y bueno, ¿qué más? Bueno, cuando pasan al lado de las mujeres, se ponen pues como un perro. Como un mono ahí. Es lo bueno, más... Bueno. También hay momento pechos, que no puede faltar. Es ridículo. Pero lo mejor ya es cuando ya te vas acercando ya al momento rubí. Sí, y descubres de a ese dragón. Dragón en plan... perro salido de un tubo. No, parece un... el mecanismo es como el de pez. El de los caramelos pez. Sí. Que le sale la cabeza así como un extensible. Pues igual, igual. Y tiene mucho musgo colgado de la cabeza, del cuello. Y bueno, su interior hay luces de colores. Porque todo brilla. Y dentro del estómago se ven las costillas. Porque no, nada le recubre las costillas interiormente a ese dragón. Es un dragón opaco. Luego aparecen seres en la gruta que de repente parece que estás dentro del laberinto. Sí. Y tampoco dan mucho juego, no son muy terribles. De tú le ves aparecen... y este tiene que ser uno de los malos. Sí. Se los cargan la cabeza. Se parece el laberinto del Chinotaulo, porque es verdad. Sí, aparecen es... muñecos muy, muy feos que les revientan la cabeza de un solo hachazo. Yo creo que tiene muy poco presupuesto. Pero algo... La película en sí es terrible. Los actores es como que no tenían bueno, que haber... Bueno, la banda sonora está metida a destiempo, es horrible. Bueno. El vestuario de la primera princesa con unos pantalones dorados en plan de chándal. La segunda princesa parece que sale recién de una discoteca de los años 80 con ese peinado. Y luego ves al villano lo típico, dando mandobles cuando caen rayos del aire. ¿Pero qué me estás contando? Es terrible. La verdad es que... Para verla con unas cervezas igual te puedes mear, sobre todo en el momento animatrónico del dragón, porque es para mearse de risa, pero aguantar hora y media de película. Y ¿sí? El personaje de ojos saltones con el cuerno en el medio de la frente... A mí me suena de otra peli. Sí, sí. A mí me suena de más pelis. Pero no sé si os suena a vosotros. Es el típico tío calvo... Con un cuerno en la frente y ojos saltones. Estos dos hermanos, los hermanos Paul, también salieron en El Coche Fantástico. Tuvieron una pequeña época así que estaban de moda y tal, porque bueno, también es un poco por otra que comentaremos, que es Conan, que habrá... Yo qué sé, empezó a poner a junto con esta, sí, empezó a poner un poco más de moda. También destacó a Yves Larrue, a Eva Larrue, que es la... Actualmente Natalia Boavista en CSI Miami, que aquí sale muy muy joven, claro, hace de cara, que bueno, pues, o sea, la película es de estas películas muy casposas para verla y reírte un rato porque mala en todos los sentidos, hace una película sin saber hacerla, muy típico de lo italiano, que hacía muchas cosas así. Y luego los animatrónicos que aparecen en ella, es como toda la saga de tiburones que hay ahora de películas malas, pues lo mismo que había pero con espada y hechicería en aquella época. Sí, un poco lo mismo, aunque después coge Dungeons & Dragons, que es más actual, y es peor. O sea, yo prefiero ver esta a Dungeons & Dragons, ahí te lo digo. Es caspa pura. Ay, pero es que qué recuerdo. ¿Cómo gasté el dinero ahí toda mi familia? Madre mía, qué vergüenza. Claro que sí. Sí, yo también gasté el dinero, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en el momento de lucha hay momentos que se cargan pues eso, al público y todo, de lo bestias que son. Le cortan un brazo y no sale ni sangre. Es terrible. Yo no se la recomiendo a la gente. Pero además tiene escenas de que parece que han dicho acción y de repente empiezan a moverse. Pero es que se ve súper bueno, obvio. No hablemos sobre técnica de estudio. No, aquí, pero bueno, porque... que argumento es bueno, escasito. Vamos a pasar de esta película ya que... Bueno, estoy aquí leyendo que los protagonistas, que son hermanos, estuvieron nominados a los premios Ratchi. A la peor nueva estrella. A los gemelos, sí, pero bueno, es totalmente lógico y normal. De todos modos, es que si hablamos un poquito de lo que es la puesta en escena, hay lo que es toda la escena del pantano, es terrible. Hay un momento que ves que solamente tienen un chorro de humo y utilizan varios planos, van cambiando de planos, primer plano, plano de humo, primer plano, plano de humo, pero solamente tienen ese y lo utilizan todo el rato. Y luego otro más pequeñito. Y como esas cosas, pues muchas, pues, y también, por ejemplo, se nota que el lago no es un sitio abierto porque ellos mismos, al tener un techo tan cercano, se agachan para ir andando. Van todo el rato como agachados. Es terrible. Bueno, pues no sé si quieres apuntar algo más de los bárbaros o alguien quiere apuntar algo más. Yo a ti, Elena, te la recomiendo solamente para que te eches una risa. Sí, lo que está escuchando, la verdad es que me apetece desconectar un poco de todo. Y yo creo que con esta y como con El Señor de las Bestias. Yo creo pero que tienes sí. que tener sustancias por ahí, ¿eh? Me refiero a alcohol y altas dosis de droga. Bueno, pues entonces la veré acompañada, a ver, ahí con un vinito. Sí, porque si no, no la tragas. Ah, vale. Yo te aseguro que a la mitad la quitas, si no. Aguanta hasta el final, hasta el momento pantano, porque pero no, no tiene desperdicio. No, pero no te creas, porque cuando voy intencionada a una película que sé que va a ser un plan rollo no tomármela en serio, las aguanto mucho más que cuando voy en plan, venga, que estés en serio y me encuentro algo que no esperas. Sí, que ya sabes que... Voy a apagar mi modo crítico antes de que reviente. Claro, hay un momento que dices, buah, esto es para verlo como si no tuviera ni una neurona, ya está. Hay veces que no se puede, hay veces que no se puede, pero bueno. Bueno, vamos a pasar con la siguiente, yo creo ya, chicos, y vamos con Willow. Producida por George Lucas y dirigida por Ron Howard. Un mundo está despertando. ¿Es posible que con mis poderes y con toda la fuerza del invencible ejército vos no podáis encontrar a una sola niña pequeña? Un mundo en el que está a punto de cumplirse una profecía. Esta niña es especial. Y el destino elegirá a un héroe inverosímil llamado Willow. No permitiré que le pase nada malo a la pequeña. Debemos entregar la niña a alguien. Yo soy alguien. Soy el más grande guerrero de todos los tiempos. Eres el más grande. Es un mundo en el que un niño puede desequilibrar la balanza. ¡Encontradla! ¡Encontradla! Esto es muy peligroso. Por eso necesitamos tu ayuda. Un mundo en el que los poderes sobrenaturales se encolerizan. ¡Oh! ¿Y ahí? No nos das ningún miedo. Te quiero. Un mundo en el que el valor puede encontrarse donde menos espera. Un mundo de grandes aventuras. Willow. Sí, señor. Willow, ¿qué podemos decir de Willow? Podemos decir muchas cosas. Que ha sido uno de esos referentes, tanto como película de aventura, como por efectos especiales, como lo que fue lo que ha movido después Warwick Davis. O sea, es una película que vamos, todavía hoy se puede ver muy bien. Y de lo mejorcito que ha salido de la factoría Lucas con Ron Howard por aquí también. Aunque por lo visto, según comentaste tú, una conversación que tuvimos así, por lo visto Lucas ha metido más que Howard. Sí, no, Lucas aquí estuvo en todo el rodaje, no lo dejó de la mano. Y yo le veo a Ron Howard que aquí estaba hecho un chavalín y que hubiera sido otra cosa si no hubiera estado todo el rato y Lucas allí de la mano con él. Como le pasó a Cameron con Piraña 2, que tampoco. Que está su nombre de directo, pero como de adorno. Pues sí. Eso suele pasar muchas veces, ¿eh? Hay muchos directores que no querían tener la responsabilidad de dirigir una película y se quedan en la parte de atrás como productores, pero al final acaban metiendo mano en toda la película. Pues sí. Aquí tenemos... Pero bueno, aquí fue un buen resultado al final. Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos, creo, para mí, la película que más me gusta de Val Kilmer, que es un... Creo que es el papel en el que más cómodo se sintió. Y el sí, Mardigan y Willow eran un dúo cómico así bastante, bastante cachondo. Yo por lo menos tengo muy buenos recuerdos de aquello. Sí, sé un poquito. A Warwick Davis, ¿qué podemos decir de él, no? Tenemos de nuevo, vamos, tenemos aquí una... Son muchos actores de estos que después a lo mejor se puede uno indagar y encuentras cantidad de cosas, ¿no? O sea, realmente... Está muy conseguido todo el plantel. Tenemos muchos efectos especiales nuevos, como fue el tema del morphing, brutal. Hay dos escenas al final de la película que son muy buenas en tema de morphing. Los brownies, que son dos criaturas diminutas que están todo el rato hechas con un tipo de croma, porque realmente es lo que se podía hacer en la época con lo que había. tenemos una banda sonora brutal, o sea, yo qué sé, es que no le falta un detalle. Y si queréis os cuento un poquito la historia de lo que vamos, el argumento por lo menos por encima. No, pero cuéntame qué más, qué es lo que más te ha gustado de esta película, porque a mí sí que me interesa eso. La música, por cierto, es de Jane Horner. A mí lo que me gustó mucho de la película fue que creo que es uno de los grandes referentes del cine de aventura y de esas poquísimas veces que se alcanza un nivel tan alto, ya sea en todo, el tema de los efectos especiales, de todo lo que he comentado, como de lo que era la historia, la ternura, mezclaba muchos elementos muy bien, muy sabiamente, una de estas fórmulas que han conseguido hacer muy bien. Y la verdad es que pocas veces me encuentro una película de aventura que consiga tener un buen argumento, mezclar la comedia, el amor, el miedo, la aventura, todo ese tipo de cositas que siempre se meten en este tipo de películas, pero que la fórmula funcione muy bien. ¿Los brownies te molestaban mucho? A mí no tanto, yo creo que a ti te gusta más que a mí, pero vamos, los brownies son unos pesados, pero es que están hechos para ser pesados, El alivio cómico del personaje pesado que tantas veces vemos en muchas películas. Sí, eso es cierto, lo que pasa es que hay un momento que llegan a cansar, aunque realmente al haberte presentado como el alivio cómico, porque te lo presentan tal que así directamente, pues no lo tomas tanto a cuenta, ¿no? Sí, yo la verdad es que lo que es la historia, que ya la voy a contar un poquito por encima porque igual hay gente que no la ha visto, que sorprende, pero sí que hay gente que no la ha visto. Me parece interesante, es un poco a los Señores de los Anillos y es un guión sencillo bien ejecutado, es lo que se suele decir, ¿no? Las películas palomiteras buenas son eso, guiones sencillos, sin grandes alardes, pero muy bien ejecutados. Simplemente es el nacimiento de una niña, aquí también traemos el mito del elegido. Ajá. Y hay una profecía que dice que esa niña va a destruir a la bruja Macmorda. Entonces esa niña la rescata una niñera y la deja en un río y la recoge, como has dicho tú, Warwick Davis, que es Willow, con su familia, y pues en el pueblo él es un granjero que está con ganas de ser mago. Entonces pues le mandan con una tropa a llevar a la niña a los daiquiris, que son los grandes, los otros. Sí. Y por el camino se encuentra Val Kilmer, que es este hombre, ¿cómo se llama en la película? MacMardigan. El mejor guerrero de todos los tiempos. Y ahí empieza toda la historia, ¿no? Cuando es como llevar el anillo único. Llevan la anilla única a Mordor. Claro, MacMardigan es una persona que le han metido dentro de una jaula porque es un villano. Es un mercenario, realmente. Es un mercenario, sí. Es un gran luchador, y le es muy mujeriego y siempre le pillan con líos de falda. Uh-huh. Y le dejan a la niña, pero no tiene la responsabilidad de cuidarla. Efectivamente. Con lo cual... Y la pierde. Pero bueno, eso no quiero spoilear demasiado porque sí que es interesante. Es una aventura en la que vemos transformaciones, vemos trolls, los brownies, que son los seres chiquitines, el morphing, cuando se convierte en una llama o en un pájaro, la hechicera Rasel. Aquí voy a entrar yo con los efectos especiales. ¿Qué le vamos a hacer? Porque aquí Tony dijo un día que bueno, es normal que nos equivoquemos, pero bueno, hoy voy a corregir algo que dijo Tony dijo que en El Vuelo de Navegante fue la primera vez que se hizo morphing, no, fue aquí. Además el que acuñó el nombre, no se sabe quién de todos es, porque era un equipo que estaban generando por ordenador el programa, pero ni siquiera el programador le puso ese nombre. Al principio era Morph con M-O-R-F y lo cambiaron por Morphin con P-H, que era la manera correcta, ¿no? Como morfeando le llamaban aquí en España por aquel entonces. Y este ejemplo, hoy en día la verdad es que no ha envejecido nada mal si lo ves y está muy bien. Pero lo bueno de todo esto es que aquí en esta película te vas a encontrar efectos especiales de la época, efectos especiales clásicos y efectos especiales que ni siquiera se habían inventado, que se inventaron para esa película. Porque este morphing es el que luego sirvió de base para el morphing de Terminator 2. O sea, realmente es el mismo programa que lo hicieron en la industria de Light and Magic, que lo único que habían hecho de efectos especiales así importante en el cine era la vidriera de El Secreto de la Pirámide. Y yo creo que es un efecto que está muy muy bien conseguido, porque lo que querían hacer en un principio era, vaya tela, querían haber metido y una imagen de un animal, un fundido en negro. Una imagen de otro animal, otro fundido en negro. Una imagen de un animal y un fundido en negro. Hubiera quedado como el auténtico culo, la verdad. Y sí que es verdad que hay efectos especiales que hoy en día, pues, cantan un pelín. Sobre todo el animatrónico del, que es un troll de dos cabezas. Bueno, el troll no, es un dragón de dos cabezas que uno tiene fuego y el otro tiene el gas. Ese momento sí que canta un poco, ¿no? Realmente digital, esto fue lo segundo que hicieron con la explosión del planeta en la ira de Khan, no, o la segunda, o la siguiente, no me acuerdo cuál era. Echo de menos a Kaya y a los niños. No nos queda comida. Nadie se hará cargo de esa niña. ¿Y sabéis por qué? Porque a nadie le importa. Excepto a mí. Vosotros queréis volver a vuestro hogar. Yo quiero salir de esta jaula. Dejad que cuide de la niña. La cuidaré como si fuera mía. Creo que lo haría Willow. Pero él no sabe nada de cuidar niños. Cierto, pero conozco a muchas mujeres que saben. Si hubiera alguien en mi vida, una hija pequeña, tal vez, quizá tuviera alguna razón para seguir viviendo. No podéis dejarme morir aquí. No cuando lo único que deseo es protegerla. Creo que nos estamos desviando un poco del tema. No, porque yo creo que los efectos especiales de esta película, además es que ellos mismos en el documental lo dicen, era una última mezcla de efectos especiales clásicos con modernos. Entonces yo creo que es interesante traerlo. Aunque realmente la historia de aventuras, para mí es lo principal de esta película. Los efectos especiales quedan, pues eso, en un segundo tono, pero no sé, a mí ese momento de espadas con la música... Val Kilmer está impresionante. Cuando bajan a través de la nieve, subidos en el escudo con la música... Tan, tan, tan, eso es tan, increíble. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Es glorioso. Es impresionante esa fotografía, porque tiene una fotografía... Pero desde el pueblo de los Pex. ¿A dónde? A Nueva Zelanda se hicieron hacerla. Esa escena solo. Pero el poblado, el castillo de la reina Backmorda, todos los parajes por donde va el ejército del amigo de Val Kilmer, o sea, del amigo de McMurdigan, el rubio. Erk, se llamaba, sí, Erk. La taberna donde están bebiendo está súper bien hecho. Uh-huh. No sí, sé, sí, no, es una película... De aventuras muy divertida. Y realmente sí que le doy la razón, porque una vez Nuria dijo en este podcast que los Pex cansaban un poco, y es verdad, hoy en día cansan un poquito. Eran como niños. Me he colado, no eran los Pex, eran los de Kiris, no. ¿Los pequeños? Los brownies. Pequeños, los brownies. A ver, pero sí. La gracia que le dan con el polvo de hadas cuando se enamora de la gata. Sí, eso, a ver, que realmente... Y se caen en el barril de cerveza. Tienen un peso en la acción que muchos personajes... Siempre llegan tarde. No. Pero llegan, pobres, ¿cómo coño pero llegan? Yo es que le guardo un grandísimo recuerdo. Claro. Hablando de la banda sonora de James Horner, es que no os pasa a vosotros que cuando la escucháis, o yo qué sé, no, o la buscáis y la escucháis, yo qué sé, nos llega como un soplo de vida, así como ¡ah! Y te pones así como súper contento. Es que a mí me pasa mucho. O sea, bueno, no mucho, no, me pasa con esa. O con la de... No, bueno, con otras, dependiendo de la banda sonora, pero con esta, cuando la recuerdas es como que te viene, que te sientes bien, ¿no? Como yo qué sé, ciertas con ciertas bandas con vida. Sonoras te hacen sí. retrotraerte al momento que las viste, a aquella época. Y esta película tiene una banda sonora tan épica y tan fresca, porque es a la vez fresca, que no sé, tiene muchos altibajos, no sé, es algo que te queda marcado, y es una de las cosas. Me gusta mucho. Tiene uno de esos guiones que lo digo porque también te metes en eso. Tiene uno de esos guiones que son, hoy en día se ve mucho, yo no sé si en la época eran tan comunes como ahora, que es el tema de personaje apocado, que realmente resulta de que es un patito feo y que hay un cisne dentro, y que es un personaje que da mucho más de sí de lo que en un principio se pudiera pensar, porque el protagonista Willow es un apocado incluso dentro de su tribu. O sea, es un personaje que es el típico cero a la izquierda, que nadie valora, pero que después resulta de que da para mucho, mucho más que cualquiera de los otros que tanto le insultan, ¿no? Willow es un hobbit, al fin y al cabo. Pero sí, yo creo que es... Que nadie lo dice nunca, pero Willow es un hobbit. Pero yo creo que eso es un tipo de personaje que siempre ha sido muy recurrido. Es como el personaje cómico que le pasa todo lo malo. Sí, sí. Yo creo que esto también es un poco igual, el patito feo que al final es el héroe de la película. Yo creo que sí que se habrá dado luego muchísimo más que antes, pero yo creo que es algo que es bastante, que yo creo que es como de manual, puede ser. No sé, que a lo mejor me sí, equivoco. Pero cuando lo ves con los ojos de un niño, realmente es una película donde te metes mucho y se te queda, que es lo que tú comentas de la banda sonora y todo. Hombre, la banda sonora de Willow, yo te la tarareo ahora mismo, o sea, es que no tengo, sí, ni que refrescármela. Es una de esas cosas que está grabada a fuego en mi memoria y que los momentos de intervención heroico, ya sea de Matt Mardigan o de Willow, con esa subida de trompeta que te hacía ese creciendo, es brutal, vamos, o sea, es que no creo que eso se pueda olvidar fácilmente, porque son de esas bandas sonoras, es como, ya lo he comentado alguna vez, ¿no? El tema de Williams con Tiburón, el pom pom pom pom pom, sí, pom, joder, de Tiburón, es que realmente hay cosas que se han hecho en el cine que se han quedado guardadas ahí y que cualquiera las referencia y todo el mundo las pilla. Sí, y de todos modos también hay una cosa que quiero añadir, que viendo aquí los premios que se llevó, hay los premios lógicos, que son mejores efectos de sonido y efectos visuales, pero los premios que se llevó, yo no los veo tan lógicos. ¿Me estás diciendo que ese año, en el 88, no hubo ninguna como peor guión? Porque aquí fue nominada como peor guión a los Ratchis. Esto aquí demuestra que los Ratchis, pues son, ver, son, el guión son. Es, pero el guión es el sencillo, más normalito, no, que hay, o sea. Pero no malo, y además no creo que esté mal trasladado. O sea, si estuviera, claro, mal trasladado todavía, pero es que es más sencillo que nada. A lo mejor era por eso. Pero vámonos, el guión es el típico guión de una película de aventuras. De una película de aventuras. O sea, tampoco puedes pedir, no sé. Yo no creo que sea para un Ratchet, ni mucho menos, vamos. No, para nada. Yo que sé, a lo mejor es que yo la he vuelto a ver, pues yo que sé, pues años más tarde, porque es la típica que te siguen poniendo cada Navidad o Semana Santa y tal. Y a mí sí me sigue gustando verla, o sea, me quedo viéndola. No es algo de ves 10 minutos y la quitas porque, buah, es que está tan manida, que va, es que es eso. Yo creo que lo que decís es el recuerdo, es la reminiscencia que te lleva, no sé, pero a mí me gusta verla. Pues sí. Y cuando está luchando con Russell y contra su hija. Sí, sí, sí. Ese sí. Momento yo creo que inspiró. Los rayos en el altar. Se inspiró un poquito Peter Jackson en el momento Saruman contra Gandalf, ¿eh? Yo creo que ahí hay mucha inspiración. Yo solo quería decir que el documental tenéis que verlo porque está interesante, y ahí ves a Ron Howard, a un jovencísimo Ron Howard, que a mí me da vergüenza ajena, me parece terrible. George Lucas se le ve ahí un tío muy contenido, que se centra en lo que quiere y tal, y al Ron Howard empieza el documental: pase y vean, compre sus palomitas, tenemos aventura, tenemos no sé qué. Digo, este tío, ¿de qué coño va? Así presentas un documental sobre tu película, venga, hombre. Pero bueno, el documental está muy interesante, está bastante divertido. Y vamos ya con la película que nos trae Elena, una película más reciente. Bueno, una película o una saga. O una saga, sí. Porque, a ver, se puede hablar de una de las películas de esta saga, pero es mejor hablar de todas. ¿Y cuál es la saga? Pues El Señor de los Anillos. La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo. Durante siglos se creyó perdido y ahora ha sido hallado. ¿Está en un sitio secreto? ¿Está a salvo? Este es el anillo único forjado por el señor oscuro Sauron. A Sauron le basta con él para cubrir todas las tierras con una segunda oscuridad. Lo está buscando. Todo su pensamiento está puesto en él. Nadie sabe que está aquí, ¿verdad? ¿Verdad, Gandalf? El arma del enemigo es un regalo. Usémoslo contra él. No puedes empuñarlo. Ninguno de nosotros puede. El anillo debe ser destruido. Se forjó en las llamas del monte del destino. Solo allí puede destruirse. Sé lo que debo hacer, pero temo hacerlo. Uno no se adentra sin más en Mordor. No hay otro camino. Hay algo ahí abajo. Mi tesoro. ¿Estás asustado? Sí. No lo bastante asustado. Bueno, ¿qué decir del Señor de los Anillos de Peter Jackson? Ala, venga, cuéntanos una sinopsis desde el Señor de los Anillos hasta el Hobbit. Espera, a ver si tienes. Wikipedia. A ver, si es que decir una sinopsis de todo el universo del Señor de los Anillos es... Pues bueno, está la de Clerks. Tenemos Clerks 2, donde tengo un anillo, voy andando. Uy, espera, que me he dejado una cosita aquí, un polvito, tal, no sé qué. Lo tiro, ala, fuera, fin. Eso sería la versión corta. Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y nueve fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder. En aquellos anillos residía el poder y la voluntad de gobernar a cada raza. Pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del Monte del Destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarnos a todos. Una a una, las comarcas libres de la Tierra Media fueron sometidas por el poder del anillo. Pero hubo algunos que resistieron. Una última alianza de hombres y elfos lucharon contra el ejército de Mordor, y en las lomas del Monte del Destino libraron su batalla por la libertad de la Tierra Media. La victoria estaba próxima. Pero nada puede acabar con el poder del anillo. Y fue en aquel preciso momento, desvanecida ya toda esperanza, cuando Isildur, hijo del rey, recurrió a la espada de su padre. Sauron, el enemigo de los pueblos libres de la Tierra Media, fue derrotado. El anillo llegó a manos de Isildur, quien tuvo la oportunidad de destruir su mal para siempre. Pero el corazón de los hombres se corrompe con facilidad, y el anillo de poder goza de voluntad propia. Traicionó a Isildur hasta llevarle a la muerte. Y aquellos hechos que nunca debieron caer en el olvido se perdieron en el tiempo. La historia se convirtió en leyenda, la leyenda en mito. Y durante 2500 años, el anillo pasó desapercibido. Hasta que, cuando se presentó la ocasión, embaucó a un nuevo dueño. Mi tesoro. El anillo acabó en manos de la criatura Gollum, que lo ocultó en las profundidades de las montañas nubladas, y allí le consumió. Él vino a mí, todo mío, mi vida, todo mío, mi tesoro. ¡Gollum! El anillo proporcionó a Gollum longevidad antinatural. Durante 500 años envenenó su mente. Y en la lúgubre caverna de Gollum, esperó. La oscuridad anegó los bosques del mundo. Llegó el rumor de que una sombra crecía en el este, el murmullo de un temor sin nombre. El anillo de poder lo percibió. Su hora había llegado. Abandonó a Gollum. Pero algo ocurrió al margen de la voluntad del anillo. Fue recogido por la criatura que menos cabía imaginar. ¿Qué es esto? Por un hobbit, Bilbo Bolsón, habitante de la comarca. ¿Un anillo? ¡Mi tesoro! ¡Perdido! Pero pronto llegaría el momento en que los hobbits tendrían en sus manos el destino de todos. Pero no, el Señor de los Anillos da muchísimo más. Bueno, como todo el mundo sabe, está el Señor de los Anillos y el Hobbit, que se comentará más adelante. Pero el Señor de los Anillos comienza 60 años después de la historia del Hobbit. La primera película es la de La Comunidad del Anillo, se estrenó en 2001. Y más o menos cuenta cómo se inicia todo este camino para llevar el... Hay un anillo único. Y entonces, bueno, había... A ver. Hay un anillo único, tiene bastante lógica, sí. Como no vamos a hacer una sinopsis porque esta película ya la ha visto mucha gente, prefiero, Elena, que nos des tu visión de cómo la viste en aquella época. ¿Qué sentiste de La Comunidad del Anillo? Vamos con La Comunidad del Anillo. Bueno, pues empecemos con La Comunidad del Anillo. A ver, primero, yo me había leído El Hobbit, pero del Señor de los Anillos tenía conocimiento de los libros, pero no me los había leído porque había visto que era un tochazo enorme y dije, voy a esperar a la película, porque ya sabía que estaba. Cuando llegué, aparte de guardar, que esto ya no pasa, guardar una cola de horas en el cine, me encantó, pues yo que todo, está, bueno, los paisajes, la banda sonora, cómo está contado, Ian McKellen. Bueno, yo estaba enamorada de Elijah Wood en esa época también. No pensaba que una historia de aventuras me fuera a gustar tanto, aunque no ha llegado al punto a que me vaya a leer los libros, porque tengo ese hándicap que si tengo la historia reciente, leerme los libros me aburre, porque ya no me imagino las cosas. Pero bueno, yo creo que en algún momento lo haré. Lo que decirle, bueno, los efectos especiales, yo no me imaginaba a los elfos así, y tener a Orlando Bloom de elfo está muy bien, o a Hugo Weaving también, bueno, y a Cate Blanchett, claro. En la primera tampoco es que haya muchas batallas, pero meterte en el universo de Tolkien, desde lo que yo creo, desde el punto de vista de un fan, que es Peter Jackson, yo creo que es una de las buenas maneras, yo creo que ha sido una gran manera de hacerle un homenaje, en mi opinión. A lo mejor hay gente que no opina lo mismo, pero sé que ha habido otras películas, hubo una de animación, creo, y que no ha llegado al punto, bueno, claro, lógicamente no ha llegado al punto de esta, porque está el presupuesto que ha tenido y todo ha sido 30 veces mayor, pero... Es que es titánico lo que se ha hecho en esta película, o sea... La verdad es que son... Y mezclan la historia, los distintos tipos de criaturas, es una aventura. Lo único malo de la primera parte es que te deja muy con las ganas de seguir viendo más, porque te deja a las puertas del cuando va a empezar la aventura. Pero aún así esta es una aventura, te muestra cómo viven esos seres pequeños de pies peludos, la fantasía de que llega un mago que es enorme y trae fuegos artificiales y hace magia, y su tío que se pone el anillo y desaparece. Me parece que te mete en un mundo de fantasía, que te transporta a otro sitio. Sí, Yo también me leí los libros casi a la par que vi la película, y los libros, bueno, reconozco que los libros se me hicieron un poco pesado, pero la película me encantó, como había buscado todo, cómo te mostraba a los orcos, a los elfos. Me pareció un mundo de fantasía impresionante. Acerca de los hobbits. Los hobbits han habitado y cultivado las cuatro cuadernas de la comarca durante cientos y cientos de años, muy satisfechos de ignorar y ser ignorados por el mundo de la gente grande. Dado el gran número de extrañas criaturas que pueblan la Tierra Media, más allá de lo imaginable, los hobbits deben de parecer de poca importancia, pues no gozan de fama de buenos guerreros, ni se cuentan entre los más sabios. ¡Frodo! ¡Alguien llama a la puerta! De hecho, hay quienes consideran que la única pasión de los hobbits es la comida. Una observación harto injusta, pues también hemos desarrollado un agudo interés por la elaboración de cervezas y el cultivo de hierba para fumar en pipa. Pero a lo que nuestros corazones realmente se inclinan es a la paz, la tranquilidad y al diligente cultivo de la tierra. Los hobbits comparten el amor por las cosas que crecen. Y en efecto, no cabe duda que para otros nuestras costumbres resultan peculiares. Pero hoy más que nunca lo veo con absoluta claridad. No hay nada mejor que gozar de los pequeños placeres de una vida sencilla. Lo que yo sentí en aquella época, para empezar, yo no había leído los libros. O sea, yo empecé ahí, vi la película y cuando empecé a verla me encantó. Sí. Desde la banda sonora, que es que, bueno, ¿qué podemos decir de esa banda sonora que no se haya dicho ya, ¿no? Es que es increíble. El mismo tema de Hobbiton, la paz que inspira, hasta, bueno, lo ha comentado ya de los Lorien en su día, los Lorien que llegas allí y yo me quedé extasiado viendo las luces, que después eran bombillitas de Navidad, pero da igual, eran luces increíbles y tú te quedabas diciendo, Dios mío, ¿pero cómo puedo estar viendo? ¿Qué estoy viendo? Yo no había visto nunca algo que me dejara tan flipado, que me asustara tanto cuando quería asustarme y que me encandilara tanto cuando quería encandilarme. Era algo que me dejó con la boca abierta. Y obviamente cuando llegué al final, que yo era de los que, como no conocía la obra, decía, bueno, se acaba aquí. Yo no, claro, es que no estaba acostumbrado como mucha gente a lo que eran las trilogías así, y cuando lo vi me fui directamente y conseguí, me hice con los libros. Además, bueno, yo es que los leo en libro hablado por la 11, y estaba trabajando en la 11, en la biblioteca, me acordaré, y yo estaba con los libros puestos, mientras estaba ordenando lo que sea, y yo me estaba allí y me leí todo el libro entero, o sea, las tres partes, en esos días. Después cayó los Hobbits, el Silmarillion, los cuentos inconclusos, todo cayó. Y te digo una cosa, merece la pena leérselo, ¿eh? Porque la película, como todo buen cine, tiene que acelerar mucho algo que en el libro te recreas más en la escena, te recreas más en las descripciones. Además, Tolkien era excesivamente descriptivo, según algunas personas, no, con sí. Lo cual... yo creo que merece mucho la pena que te lo leas, ¿eh? aunque hayas visto las películas. Además, ya, hay mucho que pasa en los libros que no salen en las películas, ¿eh? Ya, es que a mí con el Hobbit lo que me pasa, mira que es un libro corto, ¿eh? Pero es que sí que es verdad que cuando está explicando un paisaje o por dónde van, sí que comenta muchos detallitos, y a mí eso también me costó un poquito, pero vamos, que te haré caso, ¿eh? El Hobbit tuvo además el problema, mucha gente se ha quejado, a mí me encantó las canciones, y digo, pero se está poniendo una décima parte de las canciones que salen en el libro. Ya, pero y conté sí. Con eso, que han metido, ¿cuánto? No sé, son tres canciones en toda la película, y han montado un pollo la gente quejándose. Digo, pero por Dios, ¿de qué os quejáis si el Hobbit es lo que es? Demasiado. A mí están estupendas, pero bueno, eso lo hablaremos luego. Claro. Yo creo más bien que después de leer el libro y ver todos los matices, todos los escenarios, la cantidad de personajes, decías, ¿cómo van a poder trasladar todo lo que engloba este libro a algo que puedas ver? ¿Cómo lo van a crear? Porque realmente tiene la cantidad de efectos especiales, todos los escenarios que tuvieron que crear para que tuviera semejanza con lo que te describe el libro, para poder crear ese aura de magia cuando están los elfos por el río. Tenían que crear esa magia que te transmite el libro, y yo creo que Peter Jackson lo consiguió. Hasta ese momento yo creo que no se podía haber conseguido. Yo creo que esto abrió los ojos y abrió las puertas a hacer un tipo de cine mucho más fiel a la imaginación humana. Sí. Yo lo que voy a decir es que yo sí había leído los libros, yo la esperaba. Bueno, estaba creo que en ese momento leyéndome El Retorno del Rey, si no estoy equivocado. Pero bueno, por ahí andaría y acabándomelos. La primera vez que vi el tráiler, que me acuerdo perfectamente dónde estaba y cómo lo vi. Lo vi en un ciber de Madrid, por Goya o por ahí, no me acuerdo cómo se llama el nombre, cómo era el nombre del ciber. Y me acuerdo que tenía la música de Requiem por un sueño, el tráiler de la Comedia del Anillo. No, ese fue el de las dos torres. Igual fue el de las dos torres. Y una canción, Marcel, Clint Marcel, creo que se llamaba el compositor. No, Clint Marcel, sí. Y un tema, bueno, una versión distinta a la película, pero que un temazo. Y yo decía, Dios, qué cosa más épica. Y después cuando investigué me encontré que no era de la película, claro. Pero en la Comedia del Anillo yo creo que también pasó algo parecido con otra banda sonora. Ahora, si no fue esa, alguna parecida, que no era de Señor de los Anillos, porque por aquel entonces todavía no habrían rodado la banda sonora. Y yo me quedé totalmente alucinado. Luego, cuando la primera vez que la vi en versión original en los cines de Madrid, y fue alucinante. Yo me quedé, no sé, las voces y todo fueron acojonantes. Yo, como Ian McKellen la había visto en los X-Men, y no sé, me parecía que era un papel totalmente diferente. La había visto en Dioses y Monstruos, luego creo que fue más tarde esa. Hace papeles tan diferentes que yo le vi ahí y me enamoré del papel de Gandalf, que hoy en día todavía no entiendo cómo ni siquiera ha sido nominado, pero bueno, eso son palabras aparte para la Academia, que ya sabe. Solo nos queda una opción ahora. Enfrentarnos a la harta oscuridad de Moria. Manteneos alerta. Hay seres más antiguos y viles que los orcos en las profundidades del mundo. Ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí. Ojalá nada hubiera ocurrido. Eso desean quienes viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Hay otras fuerzas en este mundo, Frodo, además de la voluntad del mal. Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo, y como consecuencia tú estabas destinado a tenerlo. Y eso es un pensamiento alentador. Sauron ha recuperado mucha de su fuerza perdida. Aún no puede hacerse corpóreo, pero su espíritu no ha perdido su poder. Confinado en su fortaleza, el Señor de Mordor lo ve todo. Su mirada atraviesa nubes, sombra, tierra y carne. ¿Sabes de lo que hablo, Gandalf? Un gran ojo, sin párpado, rodeado de llamas. Sí, Sauron. Está atrayendo todo el mal hacia él. Muy pronto habrá reclutado un ejército suficiente para atacar la Tierra Media. Y tú lo sabes. ¿Cómo? Lo he visto. Un Palantir es arma peligrosa, Saruman. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de temer usarlo? La amistad de Saruman no se desprecia a la ligera. El tiempo de ser siervo de otros se ha terminado. Doblégate al poder del anillo o afronta tu propia destrucción. Solo hay un señor del anillo. Solo uno puede doblegarlo a su voluntad. Y él no cede su poder. Ah. Bueno, ya te darán el... Eso luego lo suelen resolver con el honorífico y ya está. Pues seguramente. Y luego vamos a pasar quería comentar un par de cosas. Una, tengo que soltar una pequeña mala noticia, pero se ha muerto Joaquín Díaz, o Joaquín Díaz, no estoy seguro, es cierto, que es la voz de Bilbo, la voz del Bilbo que conocemos del Señor de los Anillos. Con lo cual, si vuelve a salir con Ed ahora, no sé, tendrían que poner otro doblaje, desgraciadamente. ¿Pero Bilbo el joven? No, el mayor. Ah, vale, la voz de Bilbo cuando él está en la comunidad. Pues es encantadora eso. Esa voz, además, ahí te he compartido, luego si quieres te lo paso, un enlace con eso de todas las voces que ha hecho ese hombre, tiene una historia. Sí, otra reseña en el doblaje.com te aparece. Otra reseña, no es que tenga un enlace que sale la voz expuesta directamente en un vídeo. Otra reseña interesante es que en esta película se inicia como actor Sala Baker, que es un actor que más tarde ha aparecido en muchas cosas, que tú dirás, pues este tío es Sauron, es el monstrinco que sale con el casco repartiendo, no se le ve, pero es él, o sea, hay fotos de él con el maquillaje traje puesto. Es el futuro David Prowse. Y si tú te quedabas con el Ayabud, yo sinceramente me quedo muchísimo con Galadriel, porque es que, en serio, yo veía la película y es que me quedé con Cate Blanchett, me quedé con la boca abierta. O sea, además, después mirando el libro, la descripción, ella cumple esa descripción. Dice, tiene rasgos de edad, pero al mismo tiempo la mantienen bella aún con esos rasgos de edad. Y tal cual la vi la película, digo, Dios mío, es que es perfecta. A mí me encantó Galadriel. ¿Quién no la gustó? Pero a mí me encantó Galadriel tal como la vi, vamos. Pues la luz a que, mí sí me gusta. Claro, la luz que emana, y así tan cándida, tan... Es increíble, está muy bien ahí Cate Blanchett, además es que es tan guapa. Está espectacular, yo creo que nunca ha estado tan guapa para mí. Y luego en la escena en cual le ofrece el anillo, Frodo es bestial. Bueno, ¿y cuánto habéis metido el bote cuando Bilbo se tira de cabeza a Frodo? Porque yo metí el bote, ¿eh? Ah, vale, cuando ve el anillo por primera vez. Abre la boca en un rictus casi deforme. Sí, yo metí un bote, ¿eh? Que uno de colegas se lo veía venir yo, pero yo metí un bote y a mí de chaval me daban miedo los Nazgûl, eso con esos chillidos, esos tan agudos. La verdad es que la comunidad del anillo tiene algo que no tiene el Hobbit, que es verdad que tiene más parte terrorífica con esos entes paranormales que hay durante la película, es que son bestiales. El Hobbit era la época bonita. Tú lees los libros y te das cuenta que es que, claro, de hecho el Hobbit está mucho más planteado como libro de cuento, con los elfos que bailan. O sea, yo dije, ¿cómo van a hacer Rivendell? Porque Rivendell en el Hobbit es Bilbo llegando y todos los elfos cantando alrededor de él. Ay, pero Rivendell está tan bien hecho. Sí, no, vale. Es el sitio idílico para vivir. Ay, con pero que si lo hubiera hecho como lo describían en el libro, ¿vale? Con todos los elfos cantando y bailando todo el rato. Ha sido que estas canciones en el libro, ¿eh? O sea, porque claro, tú en la película ves a los elfos como esos señores ahí. Parecen como el tío, como el Capitán Kirk, no el otro. Spock. Son como Spock, ahí con las orejillas y todo ahí, plan, no tenemos sentimientos. Y después tienes a Boromir, que es todo lo contrario. Ay, Boromir, ¿qué vamos a decir del pobre? Yo que lloré con esa escena. No voy a decir en qué momento, porque todo el mundo lo sabe, si la conoce. Bueno, y lo que le pasó a pobre Son Astin, que le pasó de todo. Ese sí que se lo pasó bien. Se clavó en la escena que se tira al agua corriendo. Sí, se clavó una rama en el pie. Una rama. Y lo flipó. Y después se le cayó uno de los rodillos de tela, se le cayó en la cabeza. Que estaban los demás. ¡Cuidado, Sam, un telar! Cabezado por. Bueno, o sea, fue... de accidentes esta película tiene unos cuantos. Normal. En la escena de... Bueno, pero no normales también. En la escena que están en las minas de Moria, hay un momento en el cual está Viggo Mortensen... Bueno, le enfocan todo el rato desde un mismo lado. ¿Por qué? Porque esa semana se fue a hacer surf y se pegó una hostia con una tabla y tiene media cara morada. ¿Ves? Yo es que a esa gente... Yo le rebajaría el sueldo. Bueno, lo solucionaron con maquillaje y ya, eso, sí, pues planos sí, del lado contrario. Y luego también tuvo otra escena en la cual ahí sí se dio una hostia buena en el rodaje, que la dejaron además en las dos torres, cuando le pega una patada a un casco de troll, de orco, de Uruk-hai, se rompe el pie de verdad. Metió un gol en todo, vamos, en propia meta. Yo me imagino que es como todo. Una persona lee un libro, en este caso Peter Jackson, y su visión, cómo él se lo ha imaginado, cómo él lo ve, es lo que te ha querido transmitir para él. Yo creo, y que Tom Bombadil necesitaría su propia casi película aparte. Un corto aparte. Un corto aparte. Entonces, para meterle un poco así sin hacerle, digamos, protagonista también de la historia, pues para meterle un poco casi que dijo, mejor no lo meto y metió igual. Cosas, metió cosas en plan guiño a lo largo de la película diciendo frases los Hobbits Merry Pippin que decía Tom Bombadil. Y también el árbol Barbol también dice cosas que decía Tom Bombadil. Ajá. Sobre todo en la versión extendida. Sobre esta película, ¿de dónde venía Peter Jackson? Pues de dónde venía Peter Jackson, venía de hacer Brain Death, venía de hacer... Bueno, realmente venía directamente de... Atrápame esos fantasmas. Y él dijo que como había creado una empresa de efectos especiales, que empezó a crear Weta para esa película, decía que él quería, tenía ganas de hacer algo muy grande y tenía los medios informáticos para ello. Porque habían contratado o tenían más equipo de lo que necesitaba para la película que había hecho, que era la de los Agárrame esos fantasmas. Y se decidió hacer el Señor de los Anillos, que al principio se iba a gestar como una película, y la Comunidad del Anillo sí que es verdad que es el comienzo de todo. Es un punto de inflexión también en los efectos especiales, donde otra vez se da de la mano efectos clásicos con efectos por CGI. Y hay efectos por CGI que hoy en día no cantan, otros sí, pero Gollum está hecho increíble. Y el primer personaje que por CGI que ha desbancado ha sido Gollum, y de momento sigue siendo y será ese personaje un punto de inflexión también en todo esto de los efectos especiales, ¿no? Bueno, no sé si podemos pasar ya de la Comunidad del Anillo, porque no es un podcast del Señor de los Anillos, sino de espada y brujería, y vamos a comentar un poquillo todas por encima. Venga, de las dos torres, chicos. Juntos traen a un elfo, un hombre y un enano a la marca. ¡Explicaos! Seguimos el rastro de una partida de Uruk-hai hacia el oeste. Tienen cautivos a dos de nuestros amigos. Buscad a vuestros amigos, pero renunciad a toda esperanza. Está abandonado esas tierras. Nos hemos perdido. No creo que Gandalf quisiera hacernos pasar por aquí. No quiso muchas cosas de las que han pasado, Sam. Puede ser. Vuelvo a vosotros en los albores de la tempestad. Las tropas de Sauron han emprendido su ataque. Se vale de Saruman para destruir a tu pueblo. Estaban desarmados. Nadie los alertó. Esto es solo una muestra del terror que Saruman desatará. Debes luchar. No me arriesgaré a una guerra abierta. Ya te ha sido declarada. Arriesgues o no. Un nuevo poder resurge. Su victoria es inminente. Es un ejército engendrado con un solo propósito: destruir el mundo de los hombres. Conduce al pueblo al abismo de Helm. Por orden del rey, la ciudad debe ser evacuada. ¿Dónde está la mujer que te regaló esa joya? La alianza entre hombres y elfos ha concluido. Nuestro tiempo aquí expira. El tiempo de Arwen se acaba. Dejadla libre. ¿Dónde está? ¡Atémosle y dejémosle aquí! ¡No! Conoces el camino a Mordor. No habrá amanecer. ¡Y Finan! Para los hombres. El anillo. ¡Frodo! Le está poseyendo. Tienes el don de la premonición. Dime lo que has visto. Él no va a volver. Las defensas han de resistir. Resistirán. Aquí ya no queda nada para ti. Tan solo muerte. Queda esperanza. ¿Qué podéis comentar de las dos torres? Yo voy a comentar que en las dos torres descubrí a Viggo Mortensen como mito erótico. ¿Cuándo? cuando entra en el castillo. Cuando se morrea con el caballo. No, cuando entra todo sucio y con el pelo mojado, cámara lenta, abre las puertas del castillo, que no me acuerdo cómo se llama. Elena al viento. Sí, o sea, Rohan. Es el abismo de Helm. Ahí. Ah, en el abismo de Helm. Vale, cuando vale. Entra por ahí, te quedas así como, oh Dios mío, Vigo. No sabía que eras tú así, porque en la Teniente O'Neill eras muy raro. Es que pero digo, ahí pensé, le descubrí. No, o sea, iba a rechazar el papel, ¿eh? Yo creo que este hombre nunca sí. Tenía mucho criterio. Y fue el hijo que le dijo, pero ¿qué haces, tonto? ¡Coge eso ya! Iba a ser Jude Law y rechazó Jude Law el papel y fue cuando le llamaron a Viggo Mortensen. Es que y no le dijo el chaval, por favor, cógelo. Es que no pegan, hombre, es que luego criterio mucho no tiene, ya le podemos ver en nada triste. Pues sí. Pero, y luego, pero bueno, la batalla... La batalla de las dos torres. Es que, a ver, yo de los nombres yo soy muy mala, pero bueno, todo el mundo sabéis cuál es, ¿no? Pues la batalla sí, del abismo de Helm, sí. Eso, del abismo este. Pues genial. O sea, yo estuve toda la batalla. O sea, es que además me di cuenta porque ya se me secaba la boca, porque ya estuve la boca abierta todo el rato. Todo el rato, así, como una niña pequeña, así. Porque es que me impresionó un montón. A mí hay una cosa de esta película que sí que me... A mí las dos torres me gustan mucho. Y hay mucha gente que es la preferida. Yo no comparto esa decisión. Sí que es verdad que Saruman se sale en esta película. Es que Christopher Lee... En la pero tercera también, que... pero no se le... Es que se quedó para la extendida, que se buscó un burreo. El sí. Christopher Lee con eso, que no vea, porque se lo estuvo preparando cantidad. Y cuando vio que en el cine no salía, le dio un coraje. Tiene un mosqueo muy grande, sí. Pero bueno, luego se han arreglado, así que no pasa nada. No, sí, Saruman está muy bien, está espectacular, pero hay una cosa que en los libros también me aburre, y es el momento árboles. Árbol. Que es verdad que es muy fantasía y es precioso, y que lo que dicen es muy interesante, y sin ello pues la historia no podría proseguir, y son unos seres más en la Tierra Media. Pero es que hablan de lento, y todo pasa tan lento, y que claro. Si se reúnen... Bueno, en el libro es un coñazo insufrible. Claro. Pero por lo menos tienen una agilidad de lectura, que eso depende de ti. Pero en las imágenes, como no lo pasas a cámara rápida, no pasa. Y a mí me parece súper lento, rompe el ritmo y la búsqueda a veces se hace un poco cansina. Pero sí que es verdad que tiene momentazos como Gandalf apareciendo de nuevo y toda la escena de la lucha con el Balrog en las picos de las minas de Moria me parece espectacular. Hay una escena que me hace gracia con Gandalf cuando... Es que es una cosa muy rápida, ¿no? Pero cuando le dice, Bilbo, no me toco. Y yo digo, verá. Y le dice, no me tomes por un mago de tres cuartos. Y me dice, no me toco. Y me va a decir, no me toques las narices. O no me toca. Es que la escena queda muy dicha muy rápido en la primera. Después de las dos torres, a mí me encanta la escena final, cuando liberan a Río, como dicen ellos. Y ese chaval que se llama Javier Maestro, algo así, el niño que canta, que es un tenor, me impresionó mucho esa escena también por lo mismo, ¿no? Por cierto, es Árbol es Gimli, el actor de... Sí, es cierto, es Gimli. ¿Quién? ¿El árbol? Yo Ray Davies es lo dobla a Árbol. Ah, mira. O sea, sí, suele pasar en las producciones de claro, ya, que pero... muchos hacen muchas cosas. En la isla, los trolls también son... Algunos de los enanos hacen de troll en El Hobbit. Los tres trolls son tres de los enanos, realmente, para las capturas de movimiento y todo eso. Y Smaug y... ¡Spoiler! Bueno, ya acabo de hacer un spoiler de los gordos. No pasa nada. Que no hemos comentado en la segunda la gran aparición de Sméagol. Lo queremos. Lo necesitamos. Debemos conseguir el tesoro. ¡Ellos nos lo han robado! ¡Sucios rastreros hobbits! ¡Malos traidores falsos! ¡No! ¡Amo! ¡Sí! ¡El tesoro, falsos! ¡Te engañan! ¡Te sacuden! ¡Mienten! ¡El amo es mi amigo! ¡Tú no tienes amigos! ¡Nadie te quiere! ¡No oigo nada! ¡No puedo oírte! ¡Eres mentiroso y asesino! ¡No! ¡Mentiroso! ¡Vete! ¡Que me vaya! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Dónde estarías sin mí? ¡Colm! ¡Colm! ¡Yo nos salvé! ¡Nos salvé! ¡Sobrevivimos por mí! Ya, Nunca más. ¿Qué has dicho? El amo nos cuida ahora. Ya no eres necesario. ¿Qué? Vete ahora y nunca vuelvas. ¡No! ¡Vete ahora y nunca vuelvas! ¡Vete ahora y nunca vuelvas! Le dijimos que se fuera. ¡Y él se va! ¡Oh, tesoro! ¡Ida, ida, ida! ¡Smígolas libre! Ah, es cierto la aparición que de yo Smígol. Cuando me leí El Hobbit me lo imaginaba tal cual Andy Serkis lo hace. Y Peter Jackson lo ha puesto, o sea... Esa doble personalidad en puntos claves de la película hace que Smígol no sea tan pesado, porque en los libros también se puede hacer un poco pesado esa doble personalidad. Sí. Aunque está muy bien, acaba haciendo su labor. Aquí también lo hace y yo creo que es... Tiene un toque es está en momentos suficientes. Realmente, sí. Hay partes muy dramáticas, pero partes muy cómicas. Cuando se pone a hablar con él y empiezan los contraplanos de cámara que lo han usado en 20.000 memes, como el del FIFA y el Pro en su día. Ah, mira que ha habido memes con esa parte, ¿no? Pero a mí encantaba la forma en la que retuerce los labios cuando se enfada, la forma en la que mira, los ojos tan grandes que tiene que al mismo tiempo le dan tantísima expresividad de cara. Llega a ser hasta tierno y mira que es repugnante el personaje, pero de vez en cuando tiene un risto en la cara que lo hace tierno y más de uno ha dicho, pero es que Gollum es tierno. Tú dices, bueno, tierno hasta cierto punto, no, pero claro, cuando están los dos planos ves al Gollum tierno y de repente al malvado. Al tierno otra vez cuando hablan entre ellos. Sí. A mí lo que me da muchísimo asco es cuando come pescado. O sea, es algo que es que me da mucha es cosita. Sí. Sí. Pero está muy bien. O sea, Andy Serkis, Oscar ya. Sí, la verdad es que sí. Yo no sé por qué no se le... O sea, se la ha valorado fuera de Oscar, pero dentro de la Academia yo creo que se le tendría que haber valorado más, porque es que... No, pero sí, dentro de la Academia yo no sé premios, que son los Oscar en plan científicos. O sea, bueno, científicos. Ya le han dado, sí. Y, hay, pues hay es un que Oscar científico que hay. Un especial para él. O sea, en la gala grande. De decir... Hicieron un Oscar... hicieron el año pasado, el Hobbit ganó el Oscar científico, sí, siempre hay unos Oscars antes de los Oscars que dan a cierto tipo de tecnologías. Y que lo presenta siempre Scarlett Johansson, no se sabe por qué. Ahí está. Yo creo que él mismo, al utilizar esa técnica, se la aprendió tanto, por así decirlo, que sabía cómo hacer para que esos aparatos captasen mejor las expresiones. No sé, ha pasado muchas horas haciéndolo y lo domina. Sí, hombre, yo creo que más bien él sabe ya cómo se va a plasmar, o se imagina más bien cómo va a plasmar sus facciones en el CGI. Ajá. De todos modos, recomiendo que la gente se vea el casting, la prueba de casting que hizo Andy Serkis para Gollum, que se le cae hasta la baba. O sea, ahí nació el personaje y es acojonante lo que hizo ahí delante del tipo haciendo el casting. Tremendo. Os voy a romper un mito. Hay un fallo muy gordo en las dos torres si la ves en versión extendida, y es el siguiente. Tanto Merry como Pippin beben el agua del bosque de Barbol, que ese agua los hace crecer. Y si os fijáis después en el Retorno del Rey, cuando se ponen los cuatro juntos, están los cuatro con la misma estatura. Cuando técnicamente hablando, Merry y Pippin deberían de medir como tres palmos más que los otros dos. Esa escena es de la versión extendida y es verdad, pasa eso. Es un fallito tonto, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero está ahí anecdóticamente, ¿no? Que realmente ellos dos se supone que deberían haber crecido más. Pero luego también en esa escena, que bueno, en una de las escenas de la extendida aparece Barbol también diciendo una cosa que dice Tom Bombadil, que a mí me encanta como lo dice Árbol duerme. Bueno, dice unas frases y a mí me encantó como fue ese pequeño homenaje. Es que sí, es que Jackson yo creo que se quedó con la gana. A ver, el problema es que no hay tiempo. Si son tres películas que tú lo ves extendidas y son más de 12 horas de película, si por él hubiera sido, yo creo que hubiera metido la batalla de Hobbit Tom que no se metió y hubiera metido a Tom. O sea, hubieran sido dos escenas que le hubiera encantado meter y que hubiera, hubiera inventado la forma. Pero es que, macho, si lo metías, ya salían cuatro películas y la productora le pidió que lo hiciera en una cuando empezó esto, que él dijo, vamos, una leche, vamos a hacer Señor de la Niña una película. Vamos, es que no hay forma humana de contar esa historia en una película. Como luego no me voy a acordar, yo voy a decir que sí, efectivamente Jackson hubiera metido eso y hubiera metido incluso más. Y si iba a inventar un final alternativo, que estaba casi hecho ya. Hay una escena que Viggo Mortensen en el Retorno del Rey está luchando con un troll de las cavernas, ¿verdad? Sí. Pues en los extras de la versión extendida se puede ver que esa escena estaba preparada porque iba a luchar contra Sauron. Qué caña hubiera sido. Hubiera sido una cosa un poco rara, pero hubiera sido cañero. Y hubiera sido muy raro, pero hubiera sido la leche. No, pero mira, es lo que tiene una adaptación. Pero se le hubiera echado, vamos, todo el mundo encima, no, sacar a Sauron. ¿Sabes cómo lo hubiera metido yo? Como un combate cuando está mirándolo al Palantir. Ahí. Sí, algo así. Yo lo hubiera metido ahí y supongo que lo habría metido ahí. Y no queda mal porque realmente en el libro esa escena es muy vaga y ahí lo puede haber metido como una especie de sí, duelo. Sí, como una imaginación. Claro, sí. De duelo virtual, por llamarlo de alguna forma. Es decir, obviamente él no creo que pensara resucitar a Sauron en corpórea, pero yo creo que se hubiera metido por ahí y hubiera quedado muy bien. Yo suelo estar muy de acuerdo con Jackson en sus decisiones. Hay cosas que no. Por ejemplo, lo del tema de Christopher Lee de la tercera, yo hubiera quitado otra escena y no a Christopher Lee. En esa, por ejemplo, sí. No estoy de acuerdo. A lo mejor no fue él y fue cosa de los productores, no lo sé, pero yo esa escena no lo hubiera tocado. Yo sé por qué lo hizo y creo que fue errónea la decisión. Quiso darle un homenaje a Andy Serkis y grabó esas escenas ya habiendo visto el éxito de Las Dos Torres y Sméagol. No, pero si esa escena está bien, pero yo hubiera quitado, por ejemplo, hay una escena que están con los troncos moviéndose muy despacio y esa escena dura mucho y realmente si quieres quitar metraje, quita de ahí. O sea, yo creo que podía haber cogido las dos cosas. Podía haber cogido la escena del principio, que para mi gusto es gloriosa, la verdad, me encantó, y porque además es como diciendo lo que tú dices, ¿no? Oye, sé que Serkis sabe hacer algo más que ponerse un condón verde en el cuerpo. El tío es muy bueno y lo demuestra. El tío, como la mímica es bestial. Yo lo hubiera quitado del otro lado y yo hubiera puesto esas dos escenas que para mí la extendida, yo creo que al final nos va a pasar a todos. Nadie va a querer ya ver las versiones normales. Eso es una cosa que ha roto, porque es cierto que El Señor del Anillo rompió esa barrera casi irrompible de Hollywood de ni trilogía ni versiones extendidas. Desde entonces estamos viendo ya leches Harry Potter, que se ha hecho en dos películas, el último libro, y ya se están dando más, porque es que cuando no se puede, no se puede. Y recortar a lo bruto solo nos lleva a películas malas. Claro. Bueno, depende, hay adaptaciones buenas, ¿eh? Pero claro, también de historias cortas, porque normalmente las historias en cine que suelen triunfar de literatura suelen ser historias cortas. No, claro, pues es que si tú coges cualquiera de esas películas, Desafío Total, y es una pequeña... Está basado en un libro se llama Puedes Recordarlo a Precio de Saldo, de Philip K. Dick, que es una historia corta, muy muy corta. Y Blade Runner lo mismo. ¿Cuál es la otra? Hay una tercera también que Philip K. Dick, que ha dado muchas, ¿no? Sí, bueno, Minority Report también, pero bueno, no solo eso, sino que Stephen King, todos sus éxitos realmente han sido novelas cortas, que es un hecho, y novelas largas pues al final siempre te acabas perdiendo detalles, y aquí lo que hace Jackson es introducir todos los detalles o la máximo, pero desde su punto de vista también, no hace un copia pega. No. Pero bueno, vamos a pasar de película. Yo creo que deberéis decirme cada uno qué fue lo que más os gustó de Las Dos Torres y pasamos al Retorno del Rey para acabar. A ver, Elena. A mí... Las Dos Torres, lo mejor para ti. Aparte no. Las Dos Torres, Gollum. Porque se le ve al principio, en la primera se le ve como así poquito, pero aquí me sorprendió mucho. Me sorprendió esa doble personalidad y todo. Me gustó mucho. ¿Seth? Igual, la verdad. Pues yo, sinceramente, voy a decir que las mejores escenas son con Gollum y estoy totalmente de acuerdo. Hay una escena también por la que ves que pasa un Nazgûl volador y ves cómo ahí Gollum se retuerce y es, bueno, es puro Sméagol, no sé, me encanta. Vamos a pasar al Retorno del Rey también ya para acabar. El ojo del enemigo avanza. Ha llegado el final. Cada día Frodo está más cerca de Mordor. ¿Cómo sabemos que Frodo está vivo? ¿Qué te dice el corazón? ¡Vengamos! ¡Venga! Esta es tu prueba. Cada sendero que has recorrido a través de bosque y sierra te ha conducido a este momento. El enemigo nunca dejará que Aragorn sea elevado al trono de God. Llegó el momento. Entrégale la espada de rey. Sé aquello para lo que has nacido. El tesoro será nuestro. ¡Pretende matarnos! ¡Jamás! No dejaré que se vaya. Ven, Sméagol. El tablero está dispuesto. Las piezas ya se mueven. Está aquí. Llegó la hora de la verdad. Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad, pero hoy no es ese día. Pase lo que pase, quédate a mi lado. ¡Hoy lucharemos! A ti corresponde decidir lo que hacer con el tiempo que se te ha concedido. Volveremos a ver la comarca. Renunciaste al don de la inmortalidad. Ahora no puedo protegerte. No conquistaremos la victoria por la fuerza de las armas. No luchamos por nosotros, sino para darle a Frodo una oportunidad. ¡No! Quiero defender a capa y espada, ya que estamos en espada y brujería, quiero defender el final, que tanta gente ¡no! que sabe que es muy largo, pues yo también lo voy a defender. Me encanta ese final, porque además precisamente tienes el efecto contrario en Harry Potter, del que no voy a hacer spoiler, pero su final se reduce a 19 años después, un diálogo y venga, fuera del libro. Y precisamente tú dices, joder, me he leído 7 libros para que me enseñes esta Biblia de final. Pues esto mismo es lo que no tiene el Hobbit, tiene un final muy largo, pero un final que dices, después de tanto sufrimiento, porque en el libro incluso es más, o sea, tú ves los últimos compases de Frodo y Sam en el libro, y es que literalmente ya no tenían ganas ni de vivir. La pena, la desesperación más absoluta narrada en palabras, le intentó llevar Jackson al cine y lo consiguió, y tú necesitas después de aquello darle un final de luz, porque estabas sumergido en las tinieblas, y con eso, Frodo nunca llega a salir de toda la luz, pero la sensación que te queda como espectador es gloriosa. Yo, diga lo que diga la gente, lo veo al final perfecto. A ver, yo no digo que el final sea malo, ni mucho. Yo, si se hubiera contado, es que no de otra forma, sino con otras secuencias, no lo sé. Yo recuerdo de estar, es que para mí son como 3 o así finales. Primer final, bueno, ya me levanto. Ah, no, espera, que sigue. Te vuelves a sentar. Y vuelve, vale, esta vez ya que sí. Y te vuelves a, es que es, has estado disfrutando de la película y de repente tienes así como, y al final decía, pero a ver, ¿esto acaba o no acaba? Si a lo mejor se hubiera, no sé, de otra forma. Lo que tú estás hablando son los fundidos a negro. Hace demasiado fundidos. Eso, los fundidos en negro, esos de, ay, que, ah, pues no. Entonces eso te crea como cuando estás de viaje, de vuelta de vacaciones, y sabes que estás entrando a tu pueblo, pero todavía te queda recorrerlo entero hasta llegar al final, que ya estás como súper cansado después de estar 5 horas en el coche. Pues esto es como igual. Parece que vas a llegar, pero todavía queda. Y luego, pues esa fue la sensación que a mí me dio. Hay uno justo cuando se lo van a llevar las águilas, y hay otro muy seguido cuando se despierta ya en Rivendell. Pero realmente no es que haya 3 finales, es que no, sí que hay 2 fundidos en negro, claro. Y el final. Claro, entonces está claro que el fundido en negro, cuando se lo iban las águilas, lo hace para que la gente piense que lo va a dejar ahí, pero no. No va a dejar a Frodo y a Sam en la ladera de la montaña del destino con la lava alrededor, lógicamente. Ya. Y se lo lleva a Rivendell, y ahí otra vez, pues bueno, pues ahí yo creo que también la introducción de los personajes uno a uno a cámara lenta, mientras Frodo, en el doblaje aquí además queda como muy ralentizado, pues que entre eso que queda un poco ridículo y que sí que es verdad que se hace un poquito largo, pero, yo entiendo a la gente, pero a mí sí me gusta porque está contado tal cual se intenta contar en el libro, intentando recuperarse la gente poco a poco y intentar recuperar la alegría que es por lo que han luchado. Es que además esa música, porque ese efecto está muy conseguido, el hecho de que Frodo le esté hablando a la gente y tú no escuches las voces porque realmente estás como escuchando una música relajante, es porque quieres dar la sensación de que ni él mismo, y yo creo que se consigue como espectador, dices, no me lo creo, este es el final, y hace una sensación como enrarecida, como si te sintieras descolocado la escena, porque es como se siente Frodo. Él dice, pero realmente se ha acabado todo, esta gente está aquí saltando y dando saltos de alegría cuando yo ayer estaba que me quería morir, porque ni siquiera recuerdo lo que ha pasado antes, ¿no? O sea, los días que ha estado inconsciente, hasta inconsciente. Y esa sensación de alegría, de júbilo, que él, que está como aparte mentalmente, se consigue perfectamente al elevar el sonido de la música y bajar el sonido de las voces. Es un efecto, para mí, clavado. O sea, lo que había que hacer justamente se hizo. Y es una prueba del mimo que tiene Peter Jackson a la hora de plantear las cosas y decir cómo genero, cómo que el espectador se sienta de esta forma. Y lo consigue perfectamente. Igual que los chillidos agudos de los Nazgûl, todo está estudiado para que el espectador se sienta como los personajes que están viendo. Bueno, aparte del final, que puede gustar más o menos, a mí yo creo que y a todos, hay a gente que le parece un poco exagerada el final de la batalla final, pero es que en el libro así lo cuenta y dura bastante más en el libro. La parte del hospital cuando se conocen Faramir y ¿cómo se llamaba? ¿Arwen era? Ay, ¿Arwen? Eowyn. Pues eso, Faramir y Eowyn cuando se conocen, el tiempo que pasan allí mientras siguen batallando, bueno, eso es alucinante. En el libro pues se intenta plasmar ahí, pero se intenta plasmar de otra manera, con la magnificencia de las imágenes, sin cortar el ritmo. Te muestra ahí una batalla. Yo creo que hasta ahora no se ha hecho una batalla igual, para mí, por mucho que se diga, y pese a que el CGI pueda cantar más o menos hoy en día, que sí que es verdad que puede cantar, hay cosas que son abrumadoras. Las escenas con los olifantes son impresionantes. Cuando ya piensas que va a acabar la batalla, todo el mundo lo da todo por perdido, aparecen los malditos olifantes y ya lo da más bien todo el mundo por ganado, que además se introduce en la escena de la batalla del rey con del rey Nazgûl con Gandalf en la versión extendida. ¡Eomer! ¡Forma tu Eorete en el flanco izquierdo! ¡Flanco listo! ¡Tamren! ¡Sigue el pendón del rey hasta el centro! ¡Grimbold! ¡Coloca tu compañía a la derecha en cuanto superáis el muro! ¡Avanzad! ¡Sin temor a la oscuridad! ¡Luchad! ¡Luchad, jinetes de Theoden! ¡Caerán las lanzas! ¡Se quebrarán los escudos! ¡Aún restará la espada! ¡Rojo será el día! ¡Hasta el nacer del sol! Pase lo que pase, quédate a mi lado. Yo cuidaré de ti. Hay un par de escenas eliminadas que yo eché de menos la versión normal, que después la vi, las entendí, me gustaron mucho. Una es un alivio cómico que me encantó, donde hace un cameo Peter Jackson cuando va a disparar, le dice Aragorn, Legolas, le hace un tiro de advertencia y el otro le mueve la cabeza y dice, ups, que se pues carga uno, ¿no? Es una escena que me hizo muchísima gracia. Y otra escena que me gustó es Boca de Sauron. Qué cosa más espectacular de personaje, por amor de Dios. Boca de Sauron es espectacular. Es estupendo. O sea, yo no he visto en mi vida algo tan bien hecho, pero es que es repugnante hasta decir basta. Lo quieren hacer así, mucho cuidado, ¿eh? Pero repugnante. Y está muy bien hecho. Otra escena que no me gusta de versión extendida es la escena de las calaveras. Que queda ahí un poco ridículo. Pero bueno, el resto yo quedaba, creo que queda bastante bien integrado y a mí esta es la que más me gusta de todas, sinceramente. Es la que mejor ritmo tiene, la que más cosas pasan, el apoteosis final, todo. Me encanta, me parece maravillosa y la banda sonora me parece ya aquí increíble, impecable. Y John Noble está que se sale. Y es que... no sé, de patadas a las películas veo que va a haber, o sea, y con el hobby va a haber muchas, ¿no? Pero aun con eso me encanta lo que hace, la forma de trabajar de Jackson. Mucha gente la critica y a mí me gusta, la epicidad que le mete y es cierto que no es fiel al libro al 100%, pero creo que con todo y con eso, sus obras son más fieles que cualquiera de las que se han hecho por otro lado. Pues sí. Recuerdo, creo que la de animación, a Boromir le ponía un casco vikingo. Ya, la de animación tiene también su tela, que tiene su encanto. Sí, no, claro que lo tiene. Y el rotoscoping que usa es brutal. Para ser sí, a mí me... tiene un rotoscoping no, increíble. Es que hoy en día eso se toma, yo creo, como una curiosidad y queda como aparente, ¿no? Te gusta verlo así, de esa manera, de esa animación tan viejuna que no llegó a triunfar. Y que a mí me gusta, me parece, a mí me encanta, ¿eh? Además, doblado también por Pepe Mediavilla, nuestro querido Pepe Mediavilla, que hacía de Boro. Es que Pepe está en todas partes, ese hombre. La historia de Pepe... Hasta en Willow, ¿eh? En Willow doblaba a uno de los subalternos de Van Morda. No, si te pones a mirar, yo en cada peli me doy cuenta. Además es que para mí es la voz más indiscutible. Hay otras que, bueno, es porque le conozco en persona, obviamente. Yo también, hay otros que... en la conferencia lo comentaba, que le dijeron cuando le estaba, él era joven, y le dijeron, mira Pepe, tú no vas a ser el doblaje de protagonistas. Y decía Pepe, ya me han matado, ¿no? Y dice, no, pero tú vas a doblar más que cualquier otro. Dice, tú vas a estar, tienes una voz tan versátil que vas a tener miles de papeles. Y es que es cierto, o sea, Pepe Mediavilla, ahora hoy en día se ha cogido más protagonismo, pero él realmente siempre lo que ha destacado es que estaba en todas partes. Porque tiene una voz tan versátil que es que está en todas partes, es increíble. Es que ha estado en Star Wars haciendo de clon, ha sido Spock, ha hecho de todo. Pero bueno, es que podríamos hacer solamente un podcast con todas las películas que ha doblado. Y un saludo para él, que supongo que lo vas a decir tú también. Y eso, es un saludo muy, muy fuerte para Pepe, que no creo que nos esté escuchando, pero bueno. Vamos a continuar, chicos. Yo creo que vamos a ir ya con la última, si no os parece mal. ¿O quieres, Elena, apuntar algo sobre El Retorno del Rey? No, está bien. Hombre, decir que después de estrenar El Retorno del Rey, ya la Academia le dio 11 Oscars, creo que fue. Pero que en realidad, aparte por la última, fue por toda la trilogía. Y todos técnicos, además. Sí, todos menos... técnicos menos de película y director. Eso es. Y ya está. Pero bueno, es lo que tiene. Vamos a ver, con El Hobbit, ya la última película que os traemos hoy, chicos, si nos parece mal, porque ya hemos hecho bastante... Yo creo que ha sido casi el podcast de Señor de los Anillos y El Hobbit. Pero bueno, yo creo que lo merecían. Vamos con El Hobbit, chicos. Mi querido Frodo, una vez me preguntaste si te había contado todo sobre mis aventuras. Si bien puedo decirte de corazón que te conté la verdad, tal vez no te la contara toda. Bilbo Bolsón, estoy buscando a alguien para compartir una aventura. No puedo partir sin más hacia lo desconocido. Soy un bolsón. ¡Esperad! De bolsón cerrado. Bilbo, permíteme presentarte a Fili, Kili, Oin, Gloin, Dualin, Balin, Bifur, Bofur, Bofur... Thorin, Ori, Ori, y a nuestro capitán, Thorin, escudo de roble. Más allá de las frías montañas, a cavernas profundas, los pinos rugían en la cima. Vientos gemían en la noche, el fuego rojo se extendía. garantizar su seguridad. Entendido. Ni puedo hacerme responsable de su suerte. ¿Tendrás alguna que otra historia que contar cuando vuelvas? ¿Y me prometéis que volveré? No. Y aunque vuelvas, jamás serás el mismo. Me llamo Bilbo Bolsón. Bolsón. Es un Bolsón. Mi tesoro. ¿Quién quiere empezar? Hombre, yo de Hobbit se puede hablar muchas cosas, ¿no? Pero me quedo sobre todo con la banda sonora, que para mí lo que es la canción... Es que está la canción de Misty Mountain y la canción de Lonely Mountain. O sea, son las dos canciones. Me encanta ese tema cantado por los enanos. Lonely Mountain es la del final, en el fin. Esa versión con los cánticos que suenan de fondo y transmite una sensación, además con un sonido que es como tun, tucután, tucutún, que parece como si fuera gente caminando y sonaran los pertrechos de fondo, transmite una fuerza, es como una canción para ponerla mientras caminas en una cosa muy épica y está perfectamente cogida. Y la versión que cantan los enanos, que queréis que os diga, a mí me los pelos como escarpias cada vez que la escucho, esa capela que se marcan entre ellos y que se usó hasta en el tráiler, que por cierto la canción es muchísimo más larga de lo que se ve ahí. Si la en el libro está entera, y la verdad, mira que la gente se quejó, pero para mí de lo mejor, ¿eh? Y la forma para mí también en la que se juega con esa canción en la banda sonora, que suena en 20.000 versiones, una versión épica, una versión más lenta, una versión más rápida, pero es como el leitmotiv de la película y está perfectamente logrado. Para mí, un acierto grandísimo de Shore. Lo que pasa es que la gente se queja de que no hizo demasiados temas diferentes, evidentemente porque al tratar de sitios muy similares a la Comunidad del Anillo, porque empiezan por ahí, luego ya yo creo que cambiarán bastante porque ya se desvían del camino, son muy similares a las de Comunidad del Anillo, muchas de ellas. Pero hay que entender una cosa, y es que a lo mejor la gente no está muy puesta en la forma de trabajar de las bandas sonoras, pero hay una cuestión que es el leitmotiv, como comentaba antes. Hay temas que Shore ha metido, que no es que diga soy un vago y no me hago un tema nuevo, no, es que cuando sale el anillo, el tío coge el violín y hace el tiro, tariro, riro, riro, que es el tema del anillo, y siempre que sale el anillo suena eso. O también cuando sale Gollum corrupto por el anillo también suena, es un tema que está ahí, y hay dos o tres temas que se meten en la banda sonora que están hechos, o sea, están metidos ahí porque él ha establecido que esos temas son, igual que la Comunidad del Anillo es el tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ese tema es la comunidad. Entonces cuando hay algo referenciado a la comunidad, él dice, pon el leitmotiv de la comunidad, cuando hay algo del anillo, pon, ahí tienes el leitmotiv del anillo, porque él trabaja así, y es para mí la mejor forma de trabajar, porque cuando tú haces una banda sonora y escuchas según qué tonadas, como poníamos antes el ejemplo de Tiburón, es una forma de decir al espectador, te acuerdas de, y lo haces con la música, evocas, y es una forma muy profesional de trabajar que no todo el mundo comprende, pero que es la que mejores resultados da, y además está en todo el cine. En Terminator 2, cada vez que aparece el T-1000, suena una especie de violín rasgado que ñiu, ñiu, ñiu, ñiu, cada vez que suena el T-1000, y el Terminator es el clan, clon, que por cierto es una sartén con una cuchara, puesto en velocidad lenta. Y es, tú escuchas ese clan, clon, y dices, vale, ya está el Terminator aquí. Porque él te ha metido en la cabeza, te ha programado el cerebro y te ha dicho, clan, clon significa Terminator, ñu, ñu significa T-1000. No, que es un lenguaje muy escrito, muy estudiado, y además es que hace un ejercicio de nostalgia que todos recordamos. ¿Quién no recuerda la Marcha Imperial cuando aparece Darth Vader? Claro, exacto, y la ponen cosas, cada dos por tres, cada vez que hay algo de Darth Vader, aunque sea de fondo, suena ese tema. Bueno, y Elena, cuéntame tú, ¿qué más puedes contarme del Hobbit? Yo, a mí el principio me dejó encandilada. Es que a mí siempre me pasan cosas, es que yo cuando fui a ver la película estaba en la segunda fila. Estuvimos porque la primera no se podía, porque estaba todo el cine lleno, pero que además que era un martes, un miércoles. Y claro, también fui a verla con la ¿cómo es? El 18, ¿no? Lo que ha creado Peter Jackson ahora, esa nueva imagen. El 48. Ah, eso. Lo vemos ahí, claro, nos ves con las gafas ahí con los cueros para arriba. Bueno, los 48 FPS, sí. Decís, ¿no? Sí, perdón, 48. El frames por segundo. El HDFR. HDFR se llama. Bueno, pues a mí, el principio, cuando está contando la historia de Moira, ¿es? Del pueblo de los enanos. Es que... No, es Erebor. Es Erebor. Eso. A mí me encantó esa voz en off contando la historia, cómo está pasando, todo, cuando llega el dragón, bueno, que no se le ve tal. Increíble. Ya ahí ya me cogió. Ahí Peter Jackson ya dijo, venga, Elena, ya eres mía. Y bueno, Martin Freeman para mí me encanta. O sea, ya le vi en The Office, en la serie inglesa. Bueno, se le también con Sherlock y tal, y a mí es un actor que me gusta muchísimo porque además le he visto en diferentes actuaciones, y como Bilbo le veo perfecto. Que se ha además al principio, este tío, sí. Que se ha llevado todo el equipo de Sherlock. Ah, sí, sí, claro, sí. Bueno, Benedict Cumberbatch va a ser del dragón, a ver qué, no sé, la voz. Y el negromante, los dos va a hacer. Bueno, claro. Smaug y el negromante. A ver qué pasa ahí. Y bueno, eso, que ves a Martin Freeman, yo creo que vamos a ver cómo se va transformando en las tres pelis, porque al principio es un hombre pues así como muy rimbombante, muy... Oh, ¿qué tal? Pues lo que es un hobbit, ¿no? Así como muy educadito y tal, y al final llegaremos a ver al Bilbo aventurero, que también interpretó el otro actor, que ahora mismo no me acuerdo, y... Te dices Ian Holm. Sí, Ian Holm. Y va a ser interesante. Yo apuesto mucho por las dos siguientes, aunque cuando he visto el tráiler de la segunda del Hobbit ya aparecía Smaug y me quedo un poco así como pillada, pero no se supone que habría que haber esperado a que lo yo si peli. Queréis os cuento lo que vamos a ver en la segunda, no, en la segunda no. peli. Pero bueno, es lo que yo deduzco, porque yo creo que no vamos a ver la batalla de los cinco ejércitos todavía. No. También quisiera resaltar a James Nesbitt, que a lo mejor no todo el mundo lo conocéis, que hace de Beaufort. James Nesbitt es un actor también muy muy polifacético, que lo tenéis, si habéis visto la serie Jekyll, él es el protagonista. ¿Pero que Beaufort quién es? ¿Es uno de los enanos? Uno de los enanos. ¿Cuál, el del pelo blanco? Sí. Ah, vale, perfecto. Y, que yo sepa, sí. Y Nesbitt es que es un actor, tú lo ves en Jekyll, haciendo de Jekyll y Hyde, y me encanta lo que hace con la cara ese hombre. Es también otro... Es que tiene muchos actores... Y bueno, tenemos un Doctor Who también, o sea, es que lo que he metido en esta película es increíble. Sí, el Doctor Who es este actor. Sylvester McCoy. Sylvester McCoy, eso. Fue durante un tiempo. Y bueno, yo que también quería comentar esta película un poco. Hablando del prólogo que decías tú, Elena. Eso. A mí también me pareció la leche el cómo juega ahora Peter Jackson con la iluminación, los colores y todo. Porque antes yo creo que no jugaba de esa manera igual en las anteriores. Y en dirección ha cambiado bastante Peter Jackson. Sobre todo en los planos largos, que ahora los puede hacer mejor. Porque ya puede meter a varias personas en pantalla y todo. No como antes, que era más complicado, tenía que elaborar una técnica que todavía no estaba más desarrollada como ahora. Pero sobre todo el color, a mí me sorprende al principio que todo lo que es cuando todo va bien y todo empieza en Erebor, que todo es luz y color, ves la mina por dentro, bajas en un traveling increíble, profundizando, sí. Que eso nos recuerda mucho a todo lo que hemos visto en las anteriores. Todo está súper iluminado, y luego cuando empiezas ya a ver la locura del rey por el oro, cambia los tonos, empieza el oro a oscurecerse, la luz de la calle, todo se oscurece y empieza el viento, cae Smaug sobre ellos, y todo ese inicio es impresionante. Juega muy bien con el cromatismo. Sí, es alucinante. A mí me encanta. Es una técnica muy sutil, pero por ejemplo, yo no me había fijado, me lo comentó un amigo, que es donde empecé a aprender de ellos, en Matrix. Todas las escenas dentro de Matrix tienen un cromatismo verde. Verde, totalmente. Pero siempre es dentro de Matrix. Cuando salen, el cromatismo verde desaparece. Pero eso es azul. No te das cuenta. Hay algo. Tú ves la película y dices, hay algo raro en el color, pero no lo notas. Tú no le echas cuenta. Y sin embargo, está ahí. El cromatismo es muy poderoso. Y los directores que lo saben manejar hacen maravillas con el cine. Luego también quería comentar que la evolución al principio en la casa, lo que es la cena, que a mucha gente le llega a aburrir. Es una película que te va a presentar unos personajes para tres películas. Yo creo que la evolución que necesitan en esta primera película, que evidentemente la hay igual en el en el libro. Yo creo que si le quitas eso, que sí es verdad que hay conversaciones que si las quitas no pasa nada, pero sí, sí pasa. Ese carácter de cada uno de ellos, claro, no lo verías tan bien. No, no. Dale el contrato. Hecho. Por favor. ¡En marcha! Pone lo de siempre. Resumen de posibles costes, tiempo previsto, remuneración, preparativos del sepelio, etc. ¿Preparativos del sepelio? De acuerdo. Pago al finalizar el trabajo hasta una catorceava parte de los beneficios totales si los hubiera. Me parece justo. La presente compañía no se responsabilizará de los daños derivados o sufridos como consecuencia del mismo, incluyendo, entre otros, la... ¿Sí? ¿Laceración? ¿La evisceración? ¿Incineración? ¡Ah, sí! Reduce la carne a cenizas en un santiamén. ¿Estáis bien, chico? Sí, bueno. Un poco mareado. Pensad en un horno con alas. Vaya, necesito aire. Un destello, mucho dolor y... ¡puf! Te conviertes en pura ceniza. No. Gracias. Exactamente, es que te están presentando a los enanos. Son muchos enanos. Para Jackson fue una pesadilla. En el libro todos solo te decían: hay tantos enanos. Te lo decían todos: Fili, Fili, Oingo, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur. O sea, te empezaba a decir todos los nombres de los enanos y ya está. Que de hecho Pepe Mediavilla se iba a volver loco con tanto enano. Pero el problema está en que él tenía que conseguir que cada enano fuera distinguible. Y decía: ya empezó la gente, no, es que mira este, que el enano que parece un elfito. Y digo: no, coñé, es que los enanos también había. Enanos jóvenes, todo el mundo se imagina a los enanos con la barbaca, a los Bilbo, pero obviamente a los Gimli. Pero había enanos jóvenes, muy jóvenes en esa comunidad, y es lo que se ha querido plasmar, y yo creo que ha conseguido muy bien que uno reconozca a todos los enanos, que es lo que él quería, y para eso hacen falta esa escena de las que tú hablas. Eso es, ¿que no te gusta el enano con tirachinas y el enano gordo? Pues son 3 minutos en toda una película de 2 horas y pico, así que... Y que están en el libro, realmente a mí tampoco me gusta el tema de cómo... Que no te va a molestar. Se usa el gordo como alivio cómico en todos lados, que siempre me ha dado mucho coraje. Yo soy obeso, yeah, por eso. Y algo que siempre hemos visto, pero ¿qué le vamos a hacer? Y tampoco puedo decir nada. Bombur estaba en el libro, está tal cual lo están contando aquí. Con lo cual, ¿qué le puedo decir? Quizás me pueda quejar a Tolkien, pero ya le va de igual. Y Jackson no ha hecho más que reflejar lo que Tolkien hizo, y me parece pues muy bien. Y más es porque en esta se está permitiendo ser más fiel. En esta está quitando simplemente lo que él considera que rompe el ritmo del cine, pero claro, no tiene constricciones de tiempo. Ha conseguido llevarla, convertirla en una trilogía, aunque fuera un libro pequeño, le permite explayarse, enseñar cosas que se quedó con la gana, como Radagast. Radagast no está en el Hobbit, pero no, se quedó con la gana y dijo: quiero sacar a Radagast, me gustaría, es un personaje interesante, y lo ha sacado. Y sí, se va, esta le va a dar 10 patadas más de una cosa del libro, pero me parece estupendo. Lo mismo te hace un cameo de Tom Bombadil más tarde, yo que sé, que capaz, ¿eh? capaz. Hombre, a ver, son 3 películas de un libro que no es como El Señor de los Anillos, puede hacer lo que le da gana, y es que es una adaptación, que no es voy a hacer el libro o la historia tal cual, sino que yo puedo hacer mi adaptación desde mi punto de vista, quien le guste bien y quien no, pues bueno, para eso están los cómics. Bueno, no olvidé otra que de las... Tom Bombadil, antes de que cayera la primera gota sobre la Tierra Media, ya estaba Tom Bombadil allí, o sea que puede hacer lo que le dé la gana con él, ¿eh? Efectivamente. Eso nunca se puede olvidar, pero bueno, ya lo va a hacer con alguno de los personajes, como Orlando Bloom, que va a salir en la secuela, pero que realmente yo creo que no va a molestar tanto como la gente piensa. Pero sí estaba, cuidado, lo ni que pasa. Invento... Bueno, a ver, es que no lo mencionan en el Hobbit, pero se supone que estaba allí porque si estaba padre. Es de una convención de todos los elfos. Está el padre es que se llama Ojaverde, el nombre de... No me acuerdo el nombre ahora mismo, pero es que es el padre de Legolas. De hecho, el que ha leído los libros sabe que Legolas se llama Legolas Ojaverde, y es hijo, es príncipe de esa tribu de elfos, con lo cual probablemente estaba allí. Sí, sí, pero bueno, el romance que va a haber con la elfa y todo eso que se van a inventar, pues bueno, yo creo que va a ser una manera de alargar un poquito la historia que no creo que vaya a molestar para tanto. Además, es un niño. Es que hay que meter un poco de romance. A mí no me gusta mucho el romanticismo, pero reconozco que lo acaban metiéndolo porque es una forma muy buena de coger espectadores, y repito lo que digo siempre con esta obra. Tiene que hacer lo que pueda para que los espectadores se enganchen, porque son inversiones tan monumentales las que hace con estas películas, que como no tenga la audiencia deseada, y más ahora en crisis, la lleva clara. Con lo cual tiene que meter, intentar enganchar a todos los sectores del público. Y el sector del público que le gusta a los románticos es un sector palpable que está ahí y lo tiene que coger. Y yo eso lo entiendo. Sí. Igual que en la Dos Torres intentó meter algo y que al final la quitó. Pero esto, hay escenas, si había un resto de pausas, que si se fija bien se ve a Arwen peleando también en la secuencia del abismo de Helm. Sí, sí, sí, sí. En las versiones extendidas se ve como pelea... No, hombre, es verdad, no sale. No sale, pero Arwen, hay un planillo que está enseñándolo mucho en la con lupa, de esto de mirando con lupa, se te fija aquí en el fondo, se ve un traje rojo y es Arwen. Aparte, tú quieres comentar, ya vamos a volver un poquito de nuevo al Hobbit. Cuando ya hemos pasado ese principio, esa introducción, a mí me gusta una escena que te pone en situación diciéndote, sí, esto es el Señor de los Anillos, o parecido, pero vamos a traer la magia del Hobbit. Me refiero a la magia un poquito más naif. Y ese inicio, cuando viene Gandalf y le hace la mariposa a Bilbo Bolsón mientras está fumando, me parece totalmente mágico. Me parece increíble. Y esa conversación del inicio dice, esto es el Hobbit. O sea, lo otro sí que es la epicidad. Vamos a tener la epicidad del Señor de los Anillos, o más, y vamos a tener lo que es el libro del Hobbit. Ese ritmo más divertido, ¿no? A mí me encantó. Se ha sacado de la manga este malo, sí. Que tampoco está en el libro, pero me parece estupendo. Azog. Porque Azog... A ver, existe Azog, pero Azog era un orco que murió en un momento dado, una batalla. Realmente no era tan importante, pero cogerlo para lo que lo ha cogido me parece estupendo, porque necesitan un enemigo, algo que encarne el mal en la obra. Y realmente no tenían en el Hobbit, es más un cuento, no tenía esa... aparte del propio Smaug, pero Smaug hasta la última escena no aparece. Entonces tenían que tener algo que presionara. Y ese algo pues son los orcos, y en este caso Azog. O sea, yo creo que, sigo diciendo lo que dije antes, las decisiones de Jackson son gloriosas. O sea, son decisiones que encajan a las mil maravillas. No sé qué opinarás tú, pero... Pero yo además creo que hasta que vemos a Azog no hay ningún otro orco digital en la película, porque el resto no lo son. Y aquí es cuando yo digo, la gente cuando dice que todos son digitales, no sé dónde ve. Porque realmente, si ves el ataque que se ve en Moria, porque se ve el ataque de Moria ahí, que es una otra escena cuando está contando la historia... uno de los enanos, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, es espectacular esa escena, la escena de Thorin, de Escudo de Roble, como te va contando la historia de que Azog va matando a su abuelo primero, luego su padre queda loco, y esa escena son todos orcos hechos, o sea, son todo prótesis y personas, o sea, ahí no hay CGI. Mira, la gente llegó a decir que Moria estaba hecha con CGI, y Moria es una maqueta hecha en corcho, con alfileres, con toda la... Había un tío que se ve los cómo se hizo, dibujando todas las cavidades y los dibujos que había en las paredes de Moria en corcho. O sea, sí. Y la gente también decía que es que el CGI se notaba mucho. La gente ve CGI hasta donde no lo hay. En muchas ocasiones, sí. Y yo dije, bueno, ahí yo me pegué un poco el moco, como se dice por aquí, pero dije, ¿estás seguro de que Azog es en CGI? Pues sí, efectivamente, sí que es CGI en todas las partes, pero yo creo que en algunas partes es que lo hace muy bien el Krixok, y queda de puta madre. Pero es que alrededor tiene un montón de orcos que no son CGI y parecen parecidos. Por eso yo creo que la gente piensa que todo es CGI, porque Azog es CGI. Luego hay una parte que es dentro de las minas de la montaña esta, de la montaña nublada, creo que son, no me acuerdo ahora cómo se llaman, que se ven a los orcos, a los goblins, que ahí sí que son, a los trasgos, que sí que son puro CGI, y ahí sí que se nota. Hombre, pero esa escena es que el problema es que coreografiar lo que se movía ahí también es difícil. A veces no es una cuestión de no querer gastarte en maquillaje. Coño, pero los enanos no son CGI y lo hacen de puta madre. Sí, pero el problema es coreografiar la de a los enanos, a los orcos. Hay un punto en el que dices, mira, me va a costar más trabajo, me voy a gastar más metraje. Que además, los orcos eran... No son CGI, son capturas de movimiento, seguro. Hay personas ahí haciendo la coreografía, seguro. Sí. O sea, que realmente no creo, pero que no sea tantas. Pero no serán tantas. Yo creo que... muchas películas, mira, eso se ve muy bien en los cómo se hizo, que salieron hace poco de... ahí, de Canción de Hielo y Fuego, de Juego de Tronos, y se ve a lo mejor que son... 5 o 10 personas en el escenario, y cuando ves la escena en la película hay un ejército que es brutal, y tú te ves que la escena original a lo mejor hay 5 o 10 personas en pantalla. Entre eso y que efectivamente yo creo que quiso dejar un poco del espíritu de este hombre, de Guillermo del Toro, y ese tipo de de diseños de orcos para hacerlos corriendo y así, pues yo creo que es un poco más complicado que hacerlos en animatrónico, ¿no? Y las conversaciones gamberra del trago este que del jefe. Sí. Con eso será suficiente, no diré lo que significa, pero esa frase me encantó. La gente, Dios mío, y yo, genial. Es Peter Jackson puro de la época de tu madre se comió a mi perro. Efectivamente, a mí hay cosas que sacan muy de Peter Jackson de su época moza, ¿no? Como el pequeño goblin ese ahí escribiendo, el escriba ese que va por los que va a contarle a Azog lo que ha visto y tal. Eso me gusta mucho, esas cosas que se ha inventado. Y otro tipo de cosas que se inventan. Que a mí me gusta muchísimo. Perdón que estoy perdiendo la voz, pero es que llevamos aquí un rato hablando. ¿Qué es él, mi tesoro? ¿Qué es? Me llamo Bilbo Bolsón. ¿Bolsón? ¿Y qué es un Bolsón, mi tesoro? Soy un hobbit de la comarca. Nos gustan los trasgos, los murciélagos y los peces, pero nunca hemos comido hobbits. Está blando, está jugoso. ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡No, no te acerques! Si es necesario, usaré la espada. ¡No, no quiero problemas! ¿Lo entiendes? Tú dime cómo salir de aquí y me iré, ¿vale? ¿Por qué? ¿Estás perdido? Sí, sí, y quiero dejar de estarlo lo antes posible. ¡Conocemos caminos seguros para hobbits! ¡Caminos seguros en la oscuridad! ¡Cállate! No he dicho nada. No hablábamos contigo. Bueno, chicos, no sé, yo creo que podemos acabar ya con el hobbit, de alguna manera, si alguien quiere acabar. Pues que yo tengo muchas ganas de que llegue la siguiente ya. Eso iba a decir yo también, sí, señor. O sea, creo pues que sí, es el final adecuado. Si queremos acabar de hablar del hobbit, hay que hablar de la desolación de Smaug y de las ganas que tenemos de verla ya. La quiero ayer. Pues sí, yo ya viendo el tráiler, yo sé por dónde va a ir los tiros, más o menos por dónde va a acabar, y la espero con ganas, porque en la subtrama que se van a inventar, veremos trazos en esta, y puede ser muy importante para la tercera. Oye, pues a mí el cine en 48 Hz me gusta, ¿eh? A mí me encanta, y tengo muchas ganas porque me parece brutal. De hecho, me apena, creo que el Blu-ray no tiene la versión en 48 Hz, me hubiera encantado verla, la versión en 48 Hz. De hecho, ya veremos aquí la versión extendida. Pues me encantará porque yo personalmente la defiendo. Es más, me gustaría que todo el cine se grabara a 48 Hz, que sean 2D. Es decir, para mí, creo que limitarnos a los 24 Hz de frames por segundo de la época del cine, que se hacía para que no se quemara el celuloide, creo que hoy en día es un poco una tontería, ¿no? Sí, yo creo que también estoy de acuerdo. Y que se graben a 48 FPS, no que se remastericen, porque seguramente remasterizar lo que vas a hacer es joder la película. Sí, sí, como totalmente. Las remasterizaciones cuando acoplan el 3D en las películas ya grabadas, eso es, como ya hemos visto en Immortals. Es. Bueno, no en la otra, en la de Furia de Titanes. Muchas. Jurassic Park también ahora va a salir. Da igual. No sé si habéis visto, pero da igual. ¿Dónde acaba vuestro viaje? Buscáis aquello que os otorgue el derecho a reinar. Una búsqueda cuyo fin es reclamar una tierra y matar a un dragón. No me creas incapaz de matarte, enano. ¿En qué momento hemos permitido que el mal sea más fuerte que nosotros? No es nuestra lucha. Sí es nuestra lucha. ¡Y si es una trampa! Es sin duda alguna una trampa. Tal es la naturaleza del mal. Con el tiempo, todo lo maligno aflora. Si despiertas a esa bestia, nos aniquilará a todos. ¿Eso es un terremoto? Eso, mi amigo, es un dragón. Ah. Bueno, pues vamos, chicos, a acabar ya. Vamos a despedirnos. Muchas gracias. A todos. Muchas de nada. Muchas gracias por haberos pasado por aquí con vuestra espada y vuestra magia, chicos. Y espero teneros pronto por aquí de nuevo. Un placer y hasta la próxima. Adiós. Una sombra se acerca, amigos míos, y el Lord Oscuro Sauron busca de nuevo con su ojo oscuro el anillo tangente. Humanos, enanos y elfos no pueden ayudarnos ya, y yo, Gandalf el Gris, os pido que os unáis de nuevo a una comunidad, pero esta vez es la guarida del Sith. Trees like torches blazed with light. 10 curiosidades de cine. Por el emperador de la guarida. Y hoy presentamos las curiosidades del emperador y de la emperatriz. Hoy traemos a un actor que está muy en boca de todos. ¿Y por qué está en boca de todos? Porque va a ser el nuevo Batman. Batman. Ben Affleck es un gran jugador de póker y regenta habitualmente los eventos locales. Fue instruido en el mundo del póker por profesionales de la talla de Amir Vahedi o Annie Duke, llegando a ganar el Campeonato del Póker de California de 2004, llevándose a casa su primer premio de $356,000, clasificándose para la final del Campeonato del Mundo. ¿Cuánto dinero? Money. En el 2001, Affleck hizo frente a uno de sus peores momentos. Decidió ingresar en la clínica Promises de Malibu para superar su adicción al alcohol. 9 años después, sigue perfecto. ¿Perfecto? Eso no lo dirán muchos. Entró en Hollywood por la puerta grande con un Oscar en 1998 al mejor guión por el indomable Will Hunting. ¡Bien, muy bien! ¡Qué bonita es la amistad! De todos los recuerdos que le pueden quedar de su relación con Jennifer López, Gigli puede que sea uno de los más dolorosos. Rodaron juntos esta película y está considerada la peor película de todos los tiempos. ¡Mal, muy mal! El señor Affleck tuvo que sufrir agotadoras sesiones de baño en escayola en la película Daredevil porque necesitaba un molde exacto de todo su cuerpo con vistas al diseño del traje. ¿De todo su cuerpo? De todo su cuerpo. Wow. Cuando se ponía la máscara de Daredevil, llevaba lentillas azules para no ver. Pues sí que vio las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. ¡Ay, mi amor! Dejó de fumar tras el rodaje de la película Ases Caliente, ya que el papel exigía fumar mucho y acabó aborreciendo el tabaco. ¡Qué curioso! Eso no le pasa a la gente. Tras algunas breves historias con personajes tan conocidos como Gwyneth Paltrow, llegó su popular romance con Jennifer López. Eran la pareja de moda, la más perseguida y eran muy envidiados. Llegaron a comprometerse con un anillazo de 2,5 millones de euros. ¡Wow! Al final no hubo boda y a principios de 2004 anunciaba su ruptura. Ese mismo año se inició lo suyo con Jennifer Garner, con quien ya había coincidido en Pearl Harbor y Daredevil. ¡Enlazando filmografías! Su historia se consolidó y en junio de 2005 se decían sí, quiero. Actualmente son un poderoso matrimonio de la meca del cine y tienen dos hijas, Violet y Serafina. Serafina. Serafina. ¿Serafina? La flick. La principal ruptura fueron las desavenencias entre la pareja por el estricto contrato prematrimonial que Jennifer quería hacer cumplir a Ben, diciéndole incluso cómo debía comportarse la cantidad de coitos que tenían que realizar a la semana. ¡Mal, muy mal! ¿Qué le habría pedido? ¿Tres al día como la fruta o uno al día como el Actimel? Mucho coito. Ben firmó un contrato de 1,8 millones de dólares en 2005 para hacer la imagen de un desodorante británico llamado Lynx, que viene a ser el spray de corporal Axe. ¡Qué interesante! Con Lynx, las mujeres se echaron a tus pies. ¡Affleck! Ahora ha explosionado la noticia de que Affleck va a ser el nuevo Batman. La noticia ha causado tanto revuelo que se están recogiendo firmas para que no sea el nuevo hombre murciélago. Soy Affleck. ¡Affleck! ¡Affleck! Menudo murciélago. ¿Le meterán en un molde? ¿Le meterán en dos moldes? ¿Tendrá un contrato, precontrato para realizar coitos en la tele? Pero ya es un molde el día de persona. Ya va siendo hora para que despidamos el programa de hoy, prometiendo que la semana que viene habrá más curiosidades del emperador y de la emperatriz. ¡Bien, muy bien! ¡Hasta la semana que viene! ¿Cómo llamar? Nove. Y ya le ponemos las armas para finalizar este podcast, que ha sido un tanto tortuoso. No sé si lo habréis notado, pero durante el especial realmente no estábamos juntos. El especial ha sido grabado en dos sesiones diferentes, por la cual la primera vez solo se grabó la voz de Cougar y la mía, ¿sí? Y en esa ocasión estábamos Cougar, Samu, Elena, Oteo, Gref y yo, pero tuvimos errores y solamente se grabó nuestra parte. Posteriormente tuvimos que grabar solamente Elena, Gref y yo, porque no Samu ya no podía, y todo eso se volvió a repetir. Por eso veis que hay veces que Cougar no habla cuando debería de opinar y hay veces que habla cuando no debería. Pero bueno, si os habéis dado cuenta es que no lo he hecho demasiado bien, y si no os habéis dado cuenta, pues me alegro muchísimo. Y nada, ya como siempre deciros que no os olvidéis de pasar por Fusion Freak Foro, y no olvidéis también pasar por la página web Fusion Freak, por nuestras fanpage de las redes sociales, que he recuperado la fanpage de la Guardia del Sith, donde podréis ver alguna que otra noticia, imágenes divertidas y sobre todo el podcast cada semana. También podéis entrar en todas las páginas del grupo, con la de Fusion Freak, No Solo Gamer y No Solo Cosplay, donde además tendréis la oportunidad de poder ver las respectivas revistas No Solo Freak, No Solo Gamer y No Solo Cosplay. Bueno, y ahora ya sí, vamos ya acabando con el programa. Yo creo que, entre otras cosas, hemos aprendido pues muchas cositas, ¿no? Yo he aprendido que he podido juntar dos espacio-tiempos. Sí, señor, he aprendido eso. Y bueno, yo creo que además hemos aprendido que, por ejemplo, la elección de un personaje jamás debe eclipsar la magia del cine. Yo creo que de esta elección de Affleck no deberíamos de tomarla tan a cuenta, que el cine sigue, la vida sigue y nunca se sabe. You.